Demasiado Cine Podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Demasiado Cine Podcast. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Doctor D? Bien, Hermes, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Goldstein? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Qué bueno, estamos nuevamente reunidos aquí luego de dos semanas en las que ha pasado de todo. Pero ¿no? Si te empiezo a contar lo que pasó en mi vida, muchas cosas. Creo que... Película. Es muy impresionable, la gente es muy impresionable. Autobiografía. Y hay que guardarlo para el biopic. El biopic se va a llamar E! Entertainment. Creo que todo lo que te pasó en estas dos semanas fue pasado a película y se llama El Regreso de los Muertos Vivos, ¿no? Algo por el estilo. Ah, yo soy el protagonista. Ahí está. Es el muerto número 2. Goldstein. en la película de su propia vida es un extra. Qué feo, ¿no? Qué feo cuando pasa eso. Santos complejos de inferioridad, Batman. Ah, caramba. Pero bueno, damas y caballeros, estamos nuevamente aquí reunidos en el podcast número ¿cuánto, Doctor D? 27. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya tiene pelo por todos lados. O sea, vos sabés que la semana pasada me puse a... Goldstein nació con pelo por todos lados. ¿Cuántas cosas conocen de mi cuerpo como parece que tengo pelo por todos lados? Hay que reconocer. Hay algunas cosas que ya no se pueden seguir ocultando. No, y bueno, ya la gente la conoce. O sea que la semana pasada me puse a escuchar el primer programa. Así, estaba ahí un día allí, puse, metí, busqué el post, puse play. ¡Ah! Qué dolor, ¿no? La verdad, qué poco orgulloso que estoy de eso. Bueno, éramos jóvenes, inexpertos. Una cosa tristísima. Bueno, pero es bueno ver que hemos avanzado un poco. Fue ¿no? gracioso. Por lo menos ahora. Dentro de 27 podcasts, el otro día escuché el podcast 27. ¡No! Que recordábamos el uno. ¡Matame! Pero bueno, tenemos, esto es un programa en el bueno, que guarda. Vamos a sacar. Mientras el M se saca la campera. Estoy entrando en calor. Es un programa en el que tenemos mucho material. Demasiado, mira. Demasiado cine. Tuvimos que estudiar para hoy. Creo que puede llegar a durar unas 35 horas más o menos este programa. Pero van a ser para regocijo de sus ideas. Así es, pero vamos a intentar de que no se extienda tanto. Porque probablemente ya lo sabrá la mayoría de nuestros oyentes. A partir del programa anterior, el número 26, en quien luego de los primeros 25, que lo consideramos como la temporada 1, podríamos decir. Season 1, yeah. 24 en 5 capítulos. Pan, pan. 24 en 5 capítulos, más o menos, una temporada. Claro. Más o menos. Ponele, si te va bien. Si hemos, modificado el formato, hemos modificado el formato del programa y tenemos un programa mucho más libre. Donde básicamente mucho más libre. Esto va a terminar como el orto. voy a hablar de fútbol hoy. O sea, yo voy a ser tan libre que no vamos a hablar más de cine. Y es así. Vamos a hablar en cada programa de lo que tengamos ganas, más o menos. Bueno, dale. Y en este caso, como no había ningún estreno. ¿Cómo aumentó el precio del ají, el morrón? Terrible. Uf, una cosa. Si no va. Como no había ningún estreno que nos llamara mucho la atención para el programa, si querés que no, es un programa, ya es un programa largo. Tenemos una intro que va a durar 35 minutos, empezamos mal. Todavía tenemos que tirar 20 cosas hasta empezar con la noticia. Bueno, vas a decir todo el sí. Tac, tac, tac, sin chiste. Listo, dale. Entonces, vamos a la siguiente. En este programa no vamos a tener estreno, porque ninguna de las películas se estrenaron estas últimas dos semanas. Nos interesó mucho como para hablar. Así que metimos una sección nueva que inventamos ahí en The Fly. Una buena excusa, ¿no? Tranquilamente. Vamos a tener una nueva película de culto de Demasiado Cine. Cha. Que en este caso va a ser un clásico Ochentoso. Un clásico ochentoso. Hermoso. Inolvidable. De lo mejor que hemos visto en nuestra vida. Incomparable. Nada más ni nada menos que Comando, ¿no? Lo mejor que dio el cine Pochoc. Así es. Comando con Arnold Schwarzenegger, una película. Memorable. En los anales. Precisamente. Literalmente. Luego vamos a tener las fichas, las noticias, la mesa redonda con un tema que da para extenderse infinitamente. Yo creo que toda la gente va a empezar a hacer su top 5 de escenas. Vamos a recordar escenas que han quedado grabadas en nuestra memoria de pequeño. Escenas que nos impresionaron cuando éramos pequeños. En todo sentido, Que probablemente sean también artífices de que haya crecido este fanatismo por el cine en nuestra adultez, ¿no? Puede ser el catalizador de la pasión. Así es. Así que vamos a recordar esas escenas míticas que quedaron grabadas en nuestra cabeza. Y vamos a presentar una nueva sección. Otra. Que se llama Función Privada. Epa. Y ya la explicaremos un poco más adelante. Dale, para no extendernos en este momento. Pero antes de iniciar con el contenido de este programa, señores, el pueblo unido jamás será vencido. Y además se pregunta... ¿Qué? ¿Quién es el ganador de la película indiscreta del programa anterior, señores? ¿Cuál era esa película indiscreta? Así es, la película indiscreta, para los que no lo saben, es el concurso que tenemos en Demasiado Cine Podcast, en el cual tiramos una serie de pistas y los oyentes nos envían un mail a podcast@demasiadocine.com, donde dicen cuál piensan que es esa película. Entre los que adivinan, sorteamos el DVD de esa película. Exactamente. Y la película del programa pasado, Damas y Caballeros... Habíamos dicho que era una película de los 90, que la mayoría de la película transcurría en otro planeta, que el protagonista era su mayor enemigo. Sí. Que el director también hizo otras películas en el espacio. Que aparecen mutantes, pero no son los X-Men. Epa. Y tal vez la pista más obvia que nadie podía evitar ubicar esa película es que en una escena mítica. ¿Dónde esperas dos? Hay tres. Oh, si nos habrá quedado grabada. Tres o multitud, dice, pero en este caso, no señor. Tres vienen muy hablando bien. Hablando de escenas que nos han quedado grabadas de nuestra infancia, ¿no? Uf. La película en cuestión era El Vengador del Futuro. Total Recall. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Precisamente. Qué popular que estaba en los podcasts. Dirigida por Paul Verhoeven y basada en un cuento de Philip K. Dick. Of course. ¿Y quién es el ganador? Porque acá lo que importa es quién es el ganador de esta película, Doctor D, que se va a llevar el flamante DVD. Tengo que ser el ganador, no me puedo quedar yo la película. No podés, Doctor D. El loco, hace tres horas que estoy haciendo el redoblante. ¿Podés ir? Por favor, tengo la rrr como el orto ya. ¿Quién es el ganador de esta película? Diego MB. Así que, señor Diego MB, por favor, acercarse a los estudios Demasiado Cine. Los fans de dónde salieron. No importa. Está bien. Así que te hiciste acreedor una hermosa edición de este clásico noventoso. La edición en DVD del Vengador. Con pequeñas sorpresitas que generalmente tenemos. ¿Sí? ¿Se acabaron las sorpresas que la tengo retirada de las nalgas del Doctor D. Tiene razón, Doctor D, porque nunca hemos mencionado que no viene solo el DVD. Viene con el selecto merchandising de Demasiado Cine. Inconseguible en otro lado. Por favor. Que solamente se puede ver en colectivos, paradas de colectivos y mochilas. Y mochilas, ¿eh? Ojo. Así que Diego MB se ha ganado la edición de DVD de El Vengador del Futuro, pero así nuevo que, por programa. Favor, comunicarse a la brevedad con podcast. No, vamos a enviar un mail. Y un memo. Si no me la quedo yo. Pero nuevo programa. Bueno, te voy a comprar nuevo programa, nueva película. Va a romper la bola. Nuevo programa, nueva película. Porque el concurso se renueva en todos los programas. Sí. Y en el programa de hoy tenemos una posible pozo acumulado. Es una posible pozo acumulado. No, pará. Antes de pasar al nuevo, por favor, el que nos tiró la respuesta de que la película indiscreta era Godzilla, por favor, que la fundamente. Eso es algo importante. Yo creo que tendríamos que darle un premio. Tendríamos que darle un premio a lo mejor no respuesta. Por favor, que fundamente la respuesta. Estaría bueno que fundamenten un poco cuando manda, pero sí, Godzilla, ¿cómo llegó a esa conclusión? Estaría bueno saberlo. Con respeto, ¿no? Pero queremos saber. Pues, más vale. Ojo, tal vez algo que pensé es que tal vez era la respuesta de la primera. También puede ser. Lo pensé sí, igual, en un momento. Así que, por favor, la mayoría de la película transcurre en otro planeta, es como que... ¿no? Claro, pero es que tal vez es de la película del programa anterior, que era Tiburón. Ah, tal vez. Tal vez, puede ser, ¿verdad? Es factible. Le gusta. Entonces, aclaren, ahí está, un nuevo requisito, aclaren para qué concurso es. No, porque a lo mejor ahí ya le contestamos, no, este ya pasó, el ganador fue tal otro. Bueno, entonces, pero aclaramos. Para que más o menos tengan en mente... Tienen tiempo para participar en el que comienza en este programa hasta el viernes 27 de mayo. Hay dos semanitas. Exactamente. Más o menos. Piénsenla, mastíquenla. Día más, día menos. Hasta el 20, hasta el 27 de mayo a las 23:59 pueden enviar la respuesta del concurso y entre los que contestan bien, sorteamos, no es el primero que envía, sino que sorteamos entre todos los que contestan bien. Promoción sin obligación de compra. Y Doctor D, en este caso, nos va a decir... por el orto, no sé. Te vamos a cagar con el concurso, por favor, no compren. Doctor D, nos va a tirar la pista de este bloque, viene difícil. Sí, habíamos tirado dos fáciles, dos muy fáciles en los programas anteriores, y acá agarramos una joya, pero viene con sorpresa. El que en este caso sí. Es verdad, viene con una sorpresita. Viene con sorpresa el que adivina esta película porque es jodida. Exacto. Pero vamos. Yo creo que puede llegar a quedar con pozo acumulado. Vamos a ver. Para se abren las apuestas en el staff de Demasiado Cine para ver si se sacan esta película. Doctor D, tírenos vamos en la primera pista. Esta película es un clásico. De la ciencia ficción de la década del 50. ¡Upa! Clásico. ¡Pinocho! Ahí, casi. Más o menos. Casi. Anótela, ¿eh? Ya estamos en el universo de la película. Ya nos metimos. Estamos metidos en el metimos. ¿Qué pasa ahora? ¿Y ahora con qué seguimos, señores? Y arrancamos. ¿Y qué tenés de nuevo? ¿Cómo que tengo de nuevo? ¿Y qué tenemos? Las noticias. Está bien, no, nada que hacer. Me tiraste un centro de espalda mientras me estaba atando los cordones y que te quería que te lo cabecee al ángulo. Un tiro libre fue a la cara. así no va, viste. Vamos a la noticia, señor. Chao. Muy bien, señores, noticias que han surgido en las últimas dos semanas. Hoy, viste que generalmente venimos con un balance negativo, o sea, mala sí, noticia. Sí, sobre todo el programa pasado fue como una cosa tremenda. Lamentable. La sección malas noticias. Exactamente. No vamos a empezar mucho ¿cómo mejor. ¿Cómo vendremos? ¿Querés saber? No empezamos mucho mejor. Las malas decisiones pero después, aún para Hollywood. Para mantener el nivel. Pero después... Levanta un poquito. ¿Con qué hablamos? Yo califico este momento como día del adiós. Dale. Ingresaba porque ya iba a tirar un comentario que te iba a quemar toda la introducción. Dale. No, está bien, tiralo. Ya me sacaste de tema, ni me acuerdo de la palabra que estaba y tratando de buscar. Sepultar, la palabra es sepultar. Sí. Que empezamos a hablar sobre esta película en el podcast 24. O sea, la buena noticia duró tres podcasts. No sé si llegó a ser buena noticia. Creo que lo que hablábamos al contrario era cómo se iba transformando en algo malo. Claro, la verdad, potencialidad de ser una cosa espantosa que se confirmó. Claro, se iba confirmando. Es bueno que se haya. Habla bien de nuestro conocimiento. Obvio, boludo. Por supuesto. Claro, ponete los lentes. Y las pipas. Estamos hablando de Akira, ¿no? La adaptación norteamericana de la. El clásico homónimo. Obra de Katsuhiro Otomo. No sé qué otro manga y anime, ¿no? Una película excelente, emblemática, que en parte abrió las puertas a Occidente. Ya contamos la historia en el podcast 24. Así es. Muy bien, acá el licenciado D tirando el dato. Tenés como el Data History, ¿no? Sí, eso es como el tipo, Mozilla Firefox. Para ver si el History para algo sirven los tags de Demasiado Cine, ¿eh? Bien, Barcini. Así que, ¿qué ocurre? Se habló mucho ya de el posible cast que iba a estar en esta película, ya sabemos que va a estar ambientada en Neo Manhattan en lugar de Neo Tokio. Lo hemos debatido bastante. Salieron nombres. Hemos recordado la película verdadera, sí, ¿no? Sí, por supuesto, han salido nombres bastante bizarros para interpretar a los personajes. Y ya tenemos a un casi confirmado protagonista para interpretar a Kaneda, que es el protagonista de la película, que es ¿quién? Goldstein. Keanu Reeves, the fucking Neo. Tenemos a Keanu Reeves para interpretar a un muchacho de unos 18 años aproximadamente. Un adolescente. 17. Claro. Ni siquiera adolescente. Un adulto. Si se afeita. Si se afeita, sí, parece no, cierto. Hay algo claro que denota su vejez y su merca de hollywoodense. Por lo cual ya sabemos que no va a quedar mucho de la película. O sea, lo único que queda es el nombre, ¿no? La típica, la clásica y la reconocida por DC como tomo el nombre, recojo a algunos fans y hago lo que se me canta el ojete. Así es. Bienvenido a Hollywood. Claro. Y evidentemente en este caso va a ser lo que va a ocurrir con esta película, que va a estar dirigida por Albert Hughes, que es el que dirigió El libro de los secretos, o The Book of Eli para los amigos. Estrené el año pasado. From Hell. Así es. Y From Hell, otra bastante pesadita. Digamos que no hay basada en una obra maravillosa de Alan Moore. La película patina por todos lados y eso que lo tiene a Johnny Depp. Sí, digamos que no. Nunca se le pegó ni un poquito a la búsqueda de Akira, o sea, nada. Ni siquiera una búsqueda estética, por lo menos, de que se parezca al anime, nada, cero. No, pero si no la hubieran puesto como adaptación de Akira, ni lo hubiéramos nombrado probablemente. No. Así que movieron el avispero. Ahora, Keanu Reeves, ¿qué puede salir de esto? Yo creo que nada interesante. Yo creo que están, ¿sabes qué están buscando? Me parece el perfil de Neo. Introducirlo de alguna forma en la historia de Akira. Yo siempre, puede ser. Creo que quieren hacer eso. O sea, de Akira no va a quedar prácticamente nada. Igual, uno de los problemas es que el personaje Kaneda, como que expresa varias emociones a lo largo de la historia. Obviamente. Que a Keanu Reeves. Keanu pone cara de contento. No, sí. Y Riquelme está feliz. Y Keanu Reeves. Perdón. Me encanta mucho. Me gusta mucho esa parte de la propaganda. Eso, a mí me hace acordar Goldstein de la película esa. ¿Goldstein está feliz? ¡Goldstein está feliz! Listo, ya está. Se me acabó la pila. Decir que no lo pueden ver bailando. No es solo la música lo que hace. Va acompañado de una estética, ¿no? Así es. Así que podemos enterrar. Es como ver a bailar a Chewbacca. Claro. ¿Sabes qué es? ¿Viste para el MSN? El emoticón de Spider-Man. Bueno, imagínate lo mismo, pero con el rostro peludo de Goldstein, ¿no? Che, la gente va a pensar más. Por favor, hay que mantener la línea. No, al contrario. Creo que con nuestros comentarios piensan mejor. Vamos, carajo. Así que sepultamos definitivamente lápida. Este proyecto. Directamente está, lápida. Yo creo, por finiquitada. Yo voy a poner la mano en el centro de la mesa y vamos a decir, no hablamos más de Akira hasta la ficha. Hasta que aparezca el trailer. Hasta que aparezca alguna noticia. No, hasta que aparezca alguna imagen. Yo en cuanto hago una imagen, si se confirma Keanu Reeves, aparece la primera imagen de Keanu Reeves como Kaneda, no puedo no mencionar eso. Pero no tiene. Bueno, Goldstein no habla hasta que aparezca un trailer. Igual. Va a ser un poco complicado que esté callado hablando de pastelitos mientras ustedes estén hablando de aquí. Pero bueno, ya no. Ya está. Como que ya sí, fue sí, Akira. Ya. Pasamos de. No le tenemos el. Si quedaba algún pequeño resabio de esperanza en el fondo de se nuestros acabaron. Corazones. Se acabaron. Ahí. Detrás de todo de lo que el cine el norteamericano. Atrás de la luz de Víctor Sueiro. O sea, atrás. Ahí. Ha sido aniquilada en este momento con bomba esta noticia. Bomba atómica. Por lo que no se da mucha pena, pero bueno. Es un proyecto menos. Un proyecto ladri menos. Así es. Pero si bien hay proyectos a futuro que suenan mal. El cine y el san. A veces aparecen proyectos que. Llaman la atención. Ser, por lo menos llaman la atención, así es. Porque en este caso tenemos al señor Darren Aronofsky. Un capo. Que viene de estar nominado a Mejor Película, Mejor Guión también. Estuvo mejor Director. Mejor Director, el Cisne Negro. Con Natalie Portman, que ganó como Mejor Actriz. Oh. Entonces, digamos que le subió un poco, como que leveleó. Claro. Level 35. Director Level 35. Estaba ahí en tratativas para dirigir la secuela de Wolverine, o sea, la secuela de un bodrio. Dije, soy muy groso para esto y se bajó. Pero así por es, favor. Entonces el tipo dijo, no. Aunque puso la excusa a los nenes, ¿no? En la escuela. Sí, sí. Que tengo, tengo que levantar temprano. No, partido solo que me pasó. Tengo que pintar el fondo, ¿viste? No llega. Entonces se bajó y está sonando un nuevo posible proyecto. Bastante suculento, parece interesante por lo menos. Pero parece fórmula conocida. Vamos a ver. Pará, no me hablas de los planetas, no me vamos. Por favor. Cuéntenos de qué se trata este proyecto. Bueno, Charlton Heston es un astronauta que viaja. sí, voy a ver. No, cuéntenos sobre la película de Aronofsky. Tenemos al protagonista, un posible protagonista, George Clooney. Que la historia se basa en un hombre que es criogenizado y despierta en el futuro lejano, donde la raza humana es esclava, es mascota de una especie extraña. Claro. Pero no sabemos qué son, ¿no? Esa es la idea. Tal vez serán simios. Caramba, ¿no? Caramba, no toquemos un tema sensible. Un tema sensible en Goldstein que se pone nervioso. No me dejaste terminar de contar Me preguntaste. Siempre hago lo mismo, discúlpame. Doctor D, cuente la historia del planeta. Y yo te la conté, me cortaste a la tercera película. No lo merezco, no te merezco. Cuéntale. No sos vos, soy yo. No, no, no quiero, ay, ya pasó. Hablando, ya hablamos en el podcast anterior. Bien, ahí sigue hablando ahora entonces, a ver, dale, no, no, remala, dale. No, saca el remo, saca el remo y dale con la dos manos. Dale con la dos manos, dale, a ver cómo lo sacas a flote. Te estás hundiendo, querido. Dale, dale. Sigue remando, remaba fuerte, dale. El guión está escrito por Jeff Welch. Mirá vos, che, el primo de Anthony Gordman. El primo de Julián. El primo de Julián. Yo jugaba al fútbol con acá en Bochini. ¿A jugar al fútbol yo con él? ¿Con quién? Con Harlan Fresh. ¿Con Jeff Welch? Claro. Bueno, por el momento están viendo si se hace o no la película. Están afinando el lápiz para ver si cierran los numeritos. Y a Aronofsky también le cierra el numerito para dirigirla. Está como posible protagonista George Clooney. Sí, pero está idea. A George Clooney. O sea, es como una dupla delantera, es un Messi Tevez, ¿no? Esto es como algo... No sé si tanto. Bueno, Messi Tevez tampoco funciona tanto en la selección. Bueno, así que... no, al contrario, no. Retiro lo que dije. Funciona bien. Parece que va a funcionar perfecto, y no, pero se no sabe. Depende del día, del clima. Por eso, ¿viste? Así que si la pusieron el día anterior. Aronofsky, en un drama. Acá pintan un drama. Para mí no va a ser tanto un drama. Acá más ciencia ficción, sí, aventura. Va a ser una. No sé si aventura. Va a estar entre aventura y. No sé. Y algo medio extraño. No creo que lo puedan definir en un género previo a la ciencia ficción. Anda, acción de ciencia ficción. Drama de ciencia ficción. Para mí va a ser una historia, una novela de ciencia ficción. Vamos a ver qué pinta después. Una onda la película de Stallone y Will Snipes, ¿no? Que son los dos organizados, sí. Son los policías. Sí, igual eso es más acción. Eso es como. Bueno, pero también tenemos acción. Sí. Yo creo que esto va. Demoledor. Ahí está. El Demoledor. Muy buena película. Bueno, Aronofsky igual ya hizo The Fountain. Muy buena película. Una de sci-fi al estilo Aronofsky. Sí. ¿No? Más poética. En donde Hugh Jackman podríamos decir que está bastante bien dirigido. Muy bien. ¿No? Sí. Y Raquel Weisz también. Linda película. Pero hay que ver, por lo menos esta pinta que va a ser un poco más normal o tradicional. Tradicional. Podríamos decir, sí. Va a tener gags de ciencia ficción, claro, más tradicional, más aceptable para la gente. Entonces, dentro de ese contexto, a mí me resulta interesante ver qué hace Aronofsky con una película así. Una película más de ciencia ficción. Sí, en ese género. Está bueno. Normal. Está bueno el desafío. Entonces. Al lado de Akira, que ella pinta el muere directamente, tenemos otras cosas que puede. Deje de esperanza. Puede llegar a funcionar. Todavía está en etapas, medio en el aire, ¿no? Está el proyecto, está. La Darren, cuenta, que está el contador que, atrás. Claro, no, que es posible director, Clooney es posible protagonista, pero están ahí, están terminando de cerrar los números, ¿no? Un cerito más acá, ¿no? Sácame este cerito. Hay acá, que ver la guita. ¿Viste? Están con esas cosas, pero... Están pidiendo presupuesto. George Clooney no debe ser un cuatro basto, ¿no? Tampoco para un tema presupuestario. No, tampoco. Tampoco. Así que hay que ver. Aunque también poner a George Clooney, seguramente la película haga ¡epa! En la taquilla, ¿no? Levante un poquito. Y sí. ¿Y George Clooney nunca lo vimos? ¿O sí lo vimos en alguna historia de ciencia ficción? No, lo sumo espía, drama, romántica. Sí, nada más. Aventura, quizás. Ocean's Eleven. Sí, en general fue de la misma línea. Tradicional, claro, siempre la misma tipo línea. Con las manos en los bolsillos que se ganó todas las minas. ¿Notaste un disco de odio? No, ¿dónde estás, hermano? Me suena a la película más rara. Sí, pero las dos que hizo con los Coen. Después, en general, es más o menos estándar. Pero puede ser interesante, señores, este proyecto que todavía está absoluta y completamente en el aire. Green, green, green, like the apple green. Pero no es el único proyecto que fue anunciado en estos últimos días. ¿Quién vuelve? Porque vuelve un amigo de Barcini. Un amigo de Barcini. Bueno, tampoco es tu enemigo. Yo tengo No es mi enemigo. No, bueno, pero Tengo posiciones encontradas con este señor. Por favor. Ah, vamos, ¿extendemos? No, bueno, dale, porque esto... Saquemos cafecito, tráeme. Bueno, él es el nuevo proyecto del señor Quentin Tarantino. Exactamente. ¿No? Que se llama Django Unchained. Que él ya venía avisando, ¿no? Un poquitito que tenía ganas de hacer y esto. Y hacía bastante que tenía ganas... Tenía un forma que había avisado bastante. Antes tenía ganas de hacer una guerra y terminó llegando... Inglorious Bastard. Make los dos el patíbulo y salió un Bastardo sin Gloria. Hacía mucho que tenía ganas de por lo menos blanquear su tributo a Sergio Leone, al Spaghetti Western, con el que ya le viene robando a mano. Viene dándole desde Kill Bill, un poco de antes también. Kill Bill sobre todo, sacó bastante ahí. Chori homenaje. Así es. Pero ya definió cuál va a ser su próximo proyecto, que es Django Unchained, que es justamente una especie de western, podríamos decir. Sí, o por lo menos que tiene reminiscencias del Spaghetti Western de Sergio Leone. Donde en este caso tenemos a Django, que es un esclavo, que es liberado y queda bajo la tutela de un cazarrecompensas alemán. Para, déjame ver, mira, cazarrecompensas alemán, Quentin Tarantino. Tarantino. ¿Quién vamos, puede vos ser? Vos John Connery. No, tampoco. Walt Disney. No, tampoco. No. Cerca Walt Disney. Por ahí. Vamos, Christopher Lambert. No. Christoph Waltz. Así es, Christoph Waltz, nuevamente haciendo un papel. ¡Qué juego de palabras! Nuevamente haciendo un papel bizarro, ¿no? Con Quentin Tarantino. Donde él va a ser el que hace recompensa, que está bajo la. Tiene bajo su tutela a Django. Un esclavo liberado. Así es, que lo va a utilizar para liberar a otros tres. La rebelión de los esclavos. Exactamente. Entonces, la película va a hablar un poco sobre el tema de la esclavitud en el sur, americano. Tema sensible. Con una onda medio western. Lo va a tocar a su manera, ¿no? Sí, bien lo extremo a como Bastardos sin Gloria. Vos, o sea, lo que Bastardos sin Gloria es para las películas de guerra o nazis. En este caso, esta película va a ser para las películas que traten la esclavitud. Así es, norteamericana de esclavos negros. Y ya apareció dando vueltas por ahí. Un posible que por lo menos no está firmado, pero Tarantino dijo, yo lo quiero a este, ¿no? Y digamos que no, hoy por hoy no es una mala elección. No. Pero es peligrosa. Elección. Coincido en que es película. Coincido conmigo mismo, porque lo venía hablando en mi cabeza. Venía hablando solo en el colectivo. Sí, claro, y coincidía con mi alter ego. Sí, pero sí, venía como peleándose. Así, y venía tachándome números con la gilet en la mano, ¿no? No sé, me parece una decisión acertada hasta por ahí nomás. El que Tarantino dijo que tiene muchas ganas de que el protagonista de la película, que interpreta el personaje de Django, sea Will Smith. Exactamente. A quien hemos visto, creo, uno de los últimos papeles más o menos decentes que hizo es el de Soy Leyenda. Decente, y hizo también En Búsqueda de la Felicidad como papel serio. No sé si la película está tan buena en general. Y Seven Pounds, que es un drama golpe bajo, historia reconocible a larga distancia. No, yo los que recuerdo, la de Búsqueda de la Felicidad es medio genérico. Sí, es como, claro. Pero bueno, la que hizo de Muhammad Ali estaba buena también. Sí. La interpretación que hizo. Es un tipo que, lo que pasa es que depende mucho del proyecto, del director, del guión, de todo. Sí, o sea, sí. No es un actor de esos que te reman la película, por más que sea medio bodrio. Exactamente. Si la película pinta bodrio y el pibe, bodrio. Magia no va a ser. Uh-huh. Magia no va a ser. Entonces, puede estar copado. Por ejemplo, Hancock. Está bueno. Bodrio. Hancock es un bodrio. Para pasar un momento así, ameno, si no hay nada en la tele, está buena. No, la primera mitad de la película más o menos va bien, la segunda mitad es cualquiera. Sí, eso sí, cuando empieza la rapa y llega un momento en que querés golpear a todos. Que se te alejas, te acercás. Y después tiene las típicas películas más o menos comedias. Comedia estúpida Hitch. Sí, igualmente es una comedia más esa. Obedece al genérico de comedia de ese tipo. Sí, pero como actor de acción tiene sus cualidades. Sí, como actor. Lo que pasa es que para una película de Quentin Tarantino yo no me veo a un protagonista como, ni como el de Bad Boys, ni como el de Wild Wild West, ni como Hancock, ni como Yo Robot. ¿Me entendés? No, ninguno de los papeles que hizo más o menos en una acción lo pudo encajar en una película de Quentin Tarantino. No, por eso, pero pasa que Tarantino transforma bastante a los actores. Y eso es lo que estoy esperando a ver. Entonces, por ese lado puede ir. Pero la cosa es que QT tiene muchas ganas de que Will Smith sea el protagonista de su película y está terminando de filmar Hombres de Negro 3. Y tendrían que ver si le da la agenda para engancharse ahora, que ya ahora fin de año... Va, ahora no, a fin de año. Quiere, a fin de año, claro, macho. Ahora, ¿viste? 3 años. A fin de año ya quiere empezar a filmar la película. Pero va a estar jodido, porque ya si está en preproducción, parece con un proyecto de los hermanos Wachowski. Pero eso cerrará. Hay que ver. La cosa es que todavía está en veremos, pero yo creo que puede quedar. Pueden dar. No. A mí en Soy Leyenda no me desagrado tanto. No, lo Soy Leyenda es que estuvo bastante era un bien. Argumento también para no desarrollar unos grandes dotes actorales, ¿no? No, al contrario. Tenía un par de momentos. Pero pensá que el chabón se bancó la película él solo, prácticamente. Y sí, Sí, pero no, tampoco hubo, o sea, que... hubo mucho chicle. Hubo mucho chicle, que saco el perrito, que duermo, que otra vez saco el perrito y duermo. Bueno, habría que ver la original con... Estamos hablando de Will Smith en este momento. Bueno, pero estamos... No, estamos mirá, hablando... Mirá. Por favor, te pido. Está bien, no digo nada. No, sí, decí todo. No, está bien, después todo. Decí todo. No, no voy a decir nada. Decí todo. La verdad. Salí del closet. Pero bueno, señores, ¿les parece que puede funcionar QT y sí, Will Smith? Sí, sí, yo estoy... Puede ser yo una buena combinación. Vamos, oh, bueno, guarda. Guarda, sí. Si Goldstein dice sí, que ver, te apoya... Está llamando Will Smith. Sí, no, dice que cancela todo. Cancela que todo, se baja, bueno. Todo con el culo en la pared. Llegó Goldstein. Goldstein apoya a Quentin Tarantino y a Will Smith al mismo tiempo. Porque es el famoso... Enhebrado. ¿No? El... Grusher. El famoso, la famosa brochette. Brochette de Grusher. Brochette hollywoodense. Así que tenemos uno que pinta medio berretón, como arrancamos mal con Akira. Arrancamos mal. Subimos remontamos un poco la esperanza. Un poquito con Aronofsky y su Inhuman Nature. Ahora, subimos un poquito, sí, no sé. ¿Y por qué no? Ahí, nos mantenemos estanco. Tarantino está inestable. ¿Y ahora qué viene, pasamos ahora, no? Viene ahora viene la parte complicada. Porque... Yo creo que viene la disparidad ahora. Viene el momento del encontronazo del grupo de Demasiado Cine. No sé. Para que saco las botellas vamos a... de la mesa. ¿Qué ocurre? La última vez que hablamos sobre la remake, el nuevo recomienzo de The Amazing Spider-Man. No pasaron ni 10 años, ¿no? Y ya hay una remake. Donde reinician la saga. Otra vez. Reinician desde el principio, que es un poco. Sí, sí, un poco extraño. Sí. Nuevamente arrancó de vuelta con nuevos actores, nuevo director, nuevo enfoque. Y la última vez que hablamos sobre esta película fue cuando se confirmó el cast a fines del año pasado. Hace como 6 meses más o menos. De octubre. Y luego quedó ahí. Pero en el medio empezaban a sacar imágenes. Los paparazzi norteamericanos están como bastante locos. Pagan bastante bien como para que empiecen a hacer una campaña viral. El tema es que las imágenes que han aparecido, ya lo hemos visto a Spider-Man en todas las poses posibles, saltando, con la soga, sin la soga, tirando un par de patadas locas. Emma Stone, hemos visto a Peter Parker. Emma Stone. Dan por lo menos mucho que hablar. Mucho que lamentar. Yo quiero destacar los zapatitos de bailarín que tiene, de bailarina. Sí, yo creo que eso va a desaparecer por CGI, quiero pensar. Por favor. Pesta. Porque se ven raras. Tiene como unas suelitas metalizadas. Ay, sí. Ya hemos visto el traje con el tobul ahí bastante. Ah, marcadito. Pero tiene como un paquete de kiwis. Sí. Es que te pensás. El pibe. Es Spider-Man. Es Spider-Man. ¿Sabes qué? Pero. Por lo menos las imágenes que han aparecido son un tanto extrañas. Tenemos a Peter Parker con skate, que viste como medio ochentoso. Y pareciera ¿cómo será que no estás al tanto? El skate está volviendo. Ah, está volviendo. Está volviendo el longboard. Para ustedes, señores. El longboard. Él es el joven del grupo. Así. No, el longboard es todavía como el previo al skate. Va, por lo que me contaron a mí, ¿no? Yo no tengo ni idea. Longboard no es la... Estamos hablando no son de algo las que no sabemos. Surf. No, son las tablas grandes con las rueditas. Se llaman, longboard. Patinetas se llaman. No, pero ¿qué es diferente esto? No sé qué diferencia tiene, pero son una tabla con ruedita. Bueno, una tabla con ruedita. Dale. Está volviendo. Una tabla de picar. Está volviendo la tabla. Aparecen un montón de imágenes del personaje, en el medio del set, fuera del set. Ya es una película que daba la elección del protagonista, ya era un tanto... Rara. No sé si rara, pero con Andrew Garfield, que es el que trabajó en Social Network, donde probablemente lo conozca más. Se supone que es un muchacho jovencito, poco grande el actor. Y por como se lo ve caracterizado, parece ser todavía más loser que el Peter Parker de las anteriores. Yo te iba a decir, ¿no? Tengo más, o sea, me parece menos, o sea, a ver, quiero definirlo bien. Menos estereotipado. Pensalo y decir. Tobey Maguire me daba más ganas de cagarlo a piñas. Muchas más ganas. Solo viéndole la cara. Me dan ganas de masacrarla contra una baldosa de concreto. ¿Y con este muchacho? Muy bien. Con este me da como que se la quiere dar de langa. Me molesta. No tengo ganas de pegarle. No tengo ganas de contacto físico facial con mi puño. pero me da como un poquito de odio. Lo de puño no. No tengo nada de redibujarle los rasgos a su cara. Rodillazo limpio a el King of Fighters en la cara. No sé, me da como que hace entrando a una editorial de diario con un skate, flaco. Es Spider-Man. Dejame de joder. Pero Spider-Man era medio loser también. ¿En qué quedamos, loco? Y la cara de loser está. Pero con la cara no hacemos nada. Hay una cosa que se llama actitud. ¿Me entendés? Tobey Maguire pasaba a ser un... No puedo ni describirlo porque me dan ganas de pegarle a la mesa. Vamos a alejarnos un poco. Me dan ganas de pegarle a la mesa. Yo haría un pequeño picadito de cada uno entre futuro de Spider-Man. ¿Qué nos parece el futuro de Spider-Man con estos cositas que tenemos acá como ensalada? El protagonista, que yo ya acabo de hablar. Seguiría hablando toda la tarde. Y Emma Stone. Bueno, a ver, habla, dale. Yo diría que pasé permanentemente a Emma Stone. No, no, ¿qué le parece la película? ¿Qué puede salir con toda esta ensaladita que ya tenemos? Bueno, ya lo que habíamos hablado, está el director de esta nueva película, es el mismo de 500 días con ella. Ya se ve como que le están buscando, que es Mark Webb, el director de esa película. Pareciera, ya dijeron que le querían dar una onda más teen, más teenager, no, más no, de romance. No, por favor. La descripción que hicieron fue darle un estilo más de Crepúsculo. Ah, estamos al horno. No creo que sea tan literal, pero se ve que quieren... Ahí aparece un Spider-Man es un vampiro. ¿Un vampiro? Emma Stone es una hombre lobo. Uy, sí, rar. No se puede seguir, ¿no? ¿Sí? No, no, yo diría que no, porque va a empezar a darme con la golita, ¿viste? Ese tipo de cosas. Y sin gol te va a derrapar y no lo vamos a rescatar nunca más. Y no. Lo veo como... no, yo creo que va a ser como una muy romanticona y va a quedar ahí. Para mí no hay que verla. Para mí, el símbolo de protesta comiquera, no hay que verla. Hay que sacrificar la hora de chiquita para que no haya secuela, no haya nada. Fuerte, che, la palabra, la frase. Pero yo creo que no, yo no tengo ganas de verla. O sea, te voy a dar una mala noticia, va a ser taquillera. Y obvio, no, eso no tengo la más duda. Pero va a ser la menor duda. Ya tiene para segunda parte. Ni la menor duda, ni la menor duda. Pasa de cómo le das un ambiente. Toda película de héroe o tiende a lo bizarro, medio extremo, o a todos los conceptos que arma un héroe, ¿no? Clásicos, como el, no sé, el ser héroe, ¿no? Todo lo que eso conlleva. Esto me queda tan en el medio que no me cierra, pero no tengo ganas de verla. No sé, pues no es ningún tipo de héroe, que es un chabón disfrazado de Spider-Man, muchacho. Pero entiendo el punto. No me da héroe, en ningún aspecto. No, ni el bizarro, tipo Defender, Kikas, no me da ese. Pero vos decís la imagen. No, todo lo que conlleva esta ensalada que estamos viendo. Salvo Emma Stone. Pero todo lo demás no me cierra por ningún lado. Ni la foto, ni el protagonista, ni lo que quieren, ni a donde la quieren apuntar, ni al público que la quieren apuntar. O sea, si querés hacer una película teenager, haz una película teenager. No le pongas Spider-Man como película teenager. Pero está bien, hay que sacar plata. Bueno, hagan esto, loco. Me estoy cansado. Estoy mal. Bueno. No llores. Tranquilo. Por lo menos está en Mastown, ¿no? Por lo menos está en Mastown. Y entonces Golden ya se pone. Golden está feliz. A mí, yo creo que el Spider-Man, por lo menos, no sé, el traje es choto, pero las fotos que salieron se ven copas. Yo creo que lo que es el personaje, el superheroico en sí, va a estar un poco mejor que las anteriores. Estéticamente, bueno, cómo se mueve. Ponele. Ahí. No me hace a la película igual. El traje no, es igual choto. Lo tiene que hacer diferente, sí o sí, para diferenciar, eso. Obviamente. A mí, yo al que veo medio extraño es a Peter Parker. Que a mí, el Peter Parker de Tobey Maguire me gustaba. Está súper correcto con el cómic, con el estilo de personaje. El Spider-Man de Lee y Ditko, que es el primer Spider-Man que apareció, era así. Que son toda esa etapa del personaje es gloriosa. Y el personaje era como las Spider-Man de Sam Raimi. Después lo empezaron a ensaladear, a meterle zaraz en el medio, pero el Spider-Man posta era así. Hay gente que le gustará, hay gente que no. Entonces yo creo que está muy bien caracterizado en las películas. Ahora evidentemente lo quieren poner más cheronca. No se ve tan más loser. Sí, más teenager de ahora estadounidense. O sea, verdaderamente el Spider-Man era un pendejo salame al que de repente tenía superpoderes. Y hacía boludeces como hacía Tobey Maguire en las otras de Spider-Man. Bueno, pero no hace falta ser tan infradotado. Bueno, evidentemente no va a ser tan infradotado. Porque bueno, ya tiene más cara de carita piola. ¿Viste? Es pelito más, parado. Claro, es más piolingui. El tema es que no sé cómo va a funcionar la película. Yo lo que más duda me genera de esto es el director. Al margen del... Porque hasta ahora son imágenes así. El traje se ve choto, las zapatistas, los zapatitos de baile, sí, todo eso, sí. Ok. Pero hay que ver cómo ahora, funciona esto en movimiento. Ahora, ¿no? 500 días con ella era, ¿no? Sí. Mark Webb, en 500 días con ella, creo que hace una buena película, una diferente película romántica de lo que se venía viendo. Es como que rompió un poquito algunos esquemas. Vamos a ver qué hace cuando toma una película de superhéroes. Por ahí... ¿Quién te dice? O sea, que sorprende, sería, o sea, al meterse con algo muy nuevo para él, por ahí, no sé, hace algo copado. O le da una vueltita de rosca media copada. Como, a mí que entré con ella la disfruté. No suelo disfrutar la primera romántica. No, es que está buena. Pero el perfil es muy distinto a lo que es un Spider-Man. Obviamente. Se puede sorprender, pero o puede terminar siendo un embole. Tal cual. Y un bodriazo. Entonces, yo creo que yo a esta película la pondría... junto con Akira, no hablar más hasta que aparezca un trailer. Hasta que aparezca algo más concreto. Podcast anterior, malas noticias. Ahora, sacando Quentin, lo de Quentin más o menos, Clooney, son... Y bueno. Tuvimos dos y dos. Nada, Tarantino y Aronofsky no están al nivel de lo que puede llegar a hacer con esto. No vamos a compararlo con Akira, por ejemplo, que es algo que ya viene... No, Akira se una patada en el centro del escroto. En el centro del escroto. Sí, hay que apuntar, científico vino. Hay que apuntar bien. ¿No? Biológico. Para invocarlo ahí. Pero bueno. No le ponemos la ficha por el momento a los zapatitos de baile. No, los zapatitos de baile no, definitivamente no. Pero bueno, así termina las noticias de este programa. Hemos tenido dos bajón. Y bueno, todos no se pueden la vida, muchachos. Dos no tan bajón. Por lo menos vino mejor que el programa pasado, donde era. Antes 4 de 4 fue el podcast pasado. Se fue terrible. Fue tremendo. Y ahora vamos a pasar a las fichas. No, ahora vamos a pasar a la película. La película de culto de este programa, que es... ¿Cuál, Doctor D? ¿Cuál es, Goldstein? Comando. Protagonizada por Arnold Schwarzenegger. They hunted him down. You know, Colonel, we went to a lot of trouble to find you. They murdered his friends. And they took the only thing he would kill for. If he wants your kid back, then you gotta cooperate. Right? Wrong. Now, somewhere, somehow, someone's gonna pay. Hasta luego, fellas. You're a funny guy, Sully. That's why I'm going to kill you last. Are you gonna tell me what's going on or what? No. Don't disturb my friend. He's dead tired. What are you doing? Helping you get her back. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's right, Major. You did. I lied. If it's a mission no man can survive, he's the man for the job. Arnold Schwarzenegger, Commando. Let's party. Muy bien, señores, esto es Commando. ¡Qué clásico! ¿No? Pero antes de hablar de esta película, señores, se ha llegado el momento de tirar la segunda pista de la película indiscreta. Sí. El director de esta película también dirigió varias películas de culto de esa época. ¿Cuál era la pista? Atención, preste atención, carajo. El director de esta película también dirigió varias otras películas de culto de la misma época. ¡Chan, chan, chan! Muy bien, ahí quedó esto. Y hablando de culto, ¿no? El culto satánico. Después de este tráiler. Después de esto que acaban de escuchar. Una maravilla del cine. Así es. La película de la que vamos a hablar en este momento es una obra maestra, ¿no? Una joya dirigida por el señor Mark Lester. Un hito. No tiene ninguna otra película relevante. Es su ópera prima esta. Podemos decir que es lo único decente que hizo y que casi de casualidad le salió. El guión de esta película fue inicialmente escrito, la historia de la película, por Jeff Loeb, que algunos recordarán como un conocido guionista de historietas, que a su vez tiró guiones para mucha serie animada de DC. Personajes de DC Comics. Originalmente la película estaba pensada como una historia en serio, ¿no? O sea, un militar retirado. Claro. Al que había quedado muy traumado por todo el quilombo que había tenido en Israel, en Medio Oriente, había estado muchos años ahí. decidió retirarse a pedir vivir una vida en paz, ¿no? Así es. Lejos de tanta violencia. Pero bueno, secuestran a su hija y tiene que volver y digamos, ¿no? A la acción. Otra vez a la acción. Originalmente la película iba a estar protagonizada por Gene Simmons, el de Kiss. Era para lanzarlo, ¿no? En sí, el para cine. Que arranque, él no quiso saber nada. Entonces Jeff Loeb dijo, mirá, bueno, entonces ¿qué hacemos? Lo podemos poner a Nick Nolte para ponerlo como un militar así, viste, bien hecho mierda, sí, de guerra. Sí. No da mucha bajón. Acción, no da mucha acción, no, pero da militar retirado medio enfermito. Creo, da. Yo creo que lo habían pensado más en una onda Rambo, digamos, más o menos. O sea, el tipo como más traumado, más hecho mierda. Ahora, ¿qué pasa? Apareció de pronto un nombre y un apellido. Arnold, del momento. Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger. Y ahí agarraron los productores y dijeron, bueno. Jeff, ¿ves ese tacho que está en la puerta? Te está esperando a vos, subite. Y vos andá donde te lleve. Y por acá no vuelvas. Le dieron el raje. Lo sacaron a pasear y lo dejaron abandonado allá lejos en la ruta. Exactamente. Le dieron el raje y le dijeron, sé libre. Y corrió. ¡Ah! Corrió así por los prados. Y lo tiraron por un edificio. ¡Vuela! Y apareció el señor Steven De Souza. Un guionista prolífico. Un prolífico guionista norteamericano, que nos ha dado muchas películas maravillosas, ¿no? Maravillosas, pero que en este caso agarró y dijo, ok, tenemos una película en serio sobre los traumas, ¿no? De los traumas ex-soldado. De un ex-soldado. Y por el otro lado, tenemos a Arnold Schwarzenegger como protagonista. Y tiene un aire mucho a Rambo, y vamos a cambiarlo un poquito. Entonces dijo, vamos a hacer unos retoques. Dale. Pequeños retoques. No se van a notar. Y en esto se transformó Comando, la película que todos hemos visto. Película clásico de Sábado de Superacción. La del videojuego, señora, sí. Esa misma. Que saltó, o sea, ya estaba en el medio de la fama, en el tope de la fama. Y de ya había sido pasado Terminator, fue el año siguiente. I'll be back. Y esta película lo catapultó todavía más hacia la estrellato. Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Por qué? Papeles tan inútiles. Así es. Antes de meternos en la película en sí, de la cual podríamos hablar durante días, ¿no? Días y es días. Es más, lo vamos a hacer, así que este podcast, comencé, va a durar, es un maratón de 72 horas. Más o menos, hablando solo sobre Comando. Tenemos un papagayo atado a la cintura. Como en el capítulo de South Park del sí, multiplayer. Sí. Horrible. Una cosa desagradable. Muy lindo. ¿Por qué creen que podemos considerar a Comando una película de culto, señores? Está bien, dado dando y considerando la drogadicción del D, voy a empezar a hablar yo. Está en el mejor estado para emitir un juicio, ¿no? LSDiano hipisco de los 70. Bueno. Bueno, está muy bien. Andás a ver dónde tenés el papagayo vos. ¿Qué ingrediente tiene Comando que la diferencia de tiene tanta, una estética tan reconocible de la época, y me parece que está... Es ochentosa. Extremadamente. Y es bizarra, pero se hace cargo de su bizarrés y la explota en la película. Lo cual, ¿no? Uno se olvida de la bizarrez y la disfruta como casi un chiste la película. Es casi una joda a la película de acción. Es, o sea, claro. Es el cliché llevado al extremo. Lo gracioso es que no es joda. O sea, no se reconoce como... No, nosotros hicimos una película de acción, boludo. Con Arnold Schwarzenegger como protagonista. Pero en el fondo, subliminalmente, es como un gran chiste todo eso. Me gusta. Bueno. Le ponga fichada. Doctor D, ¿qué piensa de esta película? De la película Comando. Uno tiene los recuerdos de haberla visto de chico, ¿no? Por supuesto. Una película seria. Ah. Seria, o sea, teniendo uno chico, no sabe nada. Mirá, tira el lío. Pero al verla hace pocos días nuevamente, sí, es como estamos diciendo hace unos días por mail, es machete, son las películas de acción sin sentido, por así decir. Sin guión. O sea que el guión es una excusa para hacer... Sí, el guión está... Un guión malo, en realidad. Ya no cuenta, de tan malo no cuenta. No, yo creo que sí cuenta y vamos a verlo en un rato nada más. Como el guión de esta película es fundamental. Por eso yo reivindico al señor De Souza que escribió el guión de esta película. El guión es la pieza clave que hace que Comando sea una película de culto, señores. I'll be back. Así lo digo. Es una película que no se toma en serio, claramente. No, al margen de las limitaciones del director que se ve en la película. En todo momento. Que haya hecho, ¿no? Que suma a esa la película estética. Sus limitaciones, las limitaciones propias de él, ¿no? Desde el guión se nota que la película no se toma en serio. O sea, tiene muchos gags que autorreferenciales de qué tipo de violento que sos, que le dicen a Arnold, le comentan sobre las frases que tira, las frases de macho que tira. La referencia a vos que hace a otras películas de Schwarzenegger. en cierto momento de la película. ¿Cuál? No, no ibas por ahí. I'll be back, boludo. No, pero esa es la frase típica. Eso, de... eso vino después. Bueno. Eso es el latiguillo de el Arnold. Está bien, sí. Sí, Goldstein, sí. Pero ayuda a que la película se tome menos en serio todavía. Sí, bueno, para adelante otra cosa. Porque lo dijo con el tono de Terminator. Voy a volver. I'll be back to kill you, algo así. Sí. Algo así. Yo te voy a esperar, le dice el otro. Pero es una película que se cae de risa de las películas de acción. Así, y de sí mismo. Todas las limitaciones que tiene alrededor, desde efectos, desde actuaciones, actores numéricos, pésimas, o sea, actuaciones, dobles, la dirección, la acción terriblemente mal dirigida, actuaciones, todas cositas que se suman para dar una película genial. Yo hacía muchos años que no la veía completa. El año pasado la había enganchado la escena final solamente. Y no recordaba que era una película tan entretenida. Por favor, recordanos lo que decías recién de la publicidad que daba Fox en su momento. No, que era hace muchos años, cuando recién habíamos puesto cable en mi casa, en la casa de mis viejos. En Fox la pasaban cada 15 días más o menos, no sé por qué. Se ve que tenían pocas películas para pasar ahí. Y el trailer de la película, como la pasaban el avance, cada, la publicidad, cada 15 días, publicidad. Está constantemente la publicidad de la película en el aire. Entonces siempre lo enganchás y la publicidad era Arnold Schwarzenegger está enojado y alguien va a pagar por ello. Esa era la explicación sobre la película. Nada, ni que ni secuestran a la hija, nada. Pero bueno, la historia en la película de sí, suponemos que todos la han visto, y quien no la vio ya está deteniendo este podcast y se va a buscar la película eso, para verla. Eso es justamente lo que tiene de copado, que vos podés decir, bueno, voy a verla hoy por hoy la película y es disfrutable. No, es, sí. Es un no es un bodrio de acción de viste de esa época. Es muy disfrutable la película. 26 años después. No sé por qué, te juro que no sé por qué me pasó. Pero la empecé a ver ya los títulos, cómo iba avanzando la película. Todo se transformaba en algo disfrutable. Aparte de los títulos de apertura, ya está. Ahora, ya te meten tema. Vamos a meter que va a ser 95% de hablar de spoiler, me habla sobre la película esto, porque no podemos dejar de pasar escenas míticas que hay. Pero es una película que marcó una época. Fue un éxito de taquilla bastante importante. Sí. Recaudó mucha guita. Fue la octava del año. La séptima del la año. La segunda había sido, creo que, Rambo 2. Le ganó a Rambo 2. Bueno, por eso. Estuvo octa. No, me parece que estuvieron primero Rambo y Rocky. Pues ese año se estrenaron las dos. Ah, estaba Stallone, estaba con todo. Sí, no, estaba sí, full. Sí, estaba full. Pero el sí, color púrpura, Out of Africa, Back to the Future le ganó, y Rocky 4 y Rambo 2 le ganaron. O sea, salió octava en recaudación, séptima, perdón. Y salió séptima en recaudación ese año. Le fue muy bien de guita, la gente le fue, se cagaron de risa. Es una película que es histórica, sobre todo por, como decía antes, yo creo que el secreto del éxito de la película es, por un lado, Arnold, sí, que sí. Tiene la carisma suficiente que requiere el papel. Un carisma de padre. Sí. Sí, es un padre cálido, ¿no? La historia terminó siendo lo que habíamos comentado al principio, pero en joda, ¿no? No sé los gestos que estamos haciendo acá. No, eso no se puede ver, entonces la gente queda un poquito afuera. Y bueno. Pero ya cuando arrancas con una película donde su protagonista se llama John Matrix, es como, ya está, estamos es bien como, arriba. Es como el mejor nombre del universo para un personaje para de acción. Un badass. Para un héroe de acción. Se llama John Matrix. Solo cómo empieza la película, cuando está... Toda la intro de todas las muertes de los personajes. Las muertes de los personajes que eran son como sus compañeros cuando él era comandante, sí. Comandante todas John Matrix. Todas ridículas, completamente. Sí, las muertes, sí, sí. Así nomás, como, vengo, te mato, me voy a me tomar voy, chao. Me voy a tirar la basura. Y después... Lo primero que uno ve que se da cuenta que va a ser una película especial son... los títulos de la persona. No, eso es como el... Es creo que genial. Son uno de los mejores títulos que recuerdo haber visto en mi vida. Yo no voy a parar de reírme. Así porque más allá de que parecen un telefilm berreta, te muestran al personaje de Schwarzenegger con la hijita, cómo todo se van amor. De, todo amor y toda escena, así, el Bambi. El Bambi, tomándole el heladito. Le da besito, el heladito, le tira el heladito en la carita, se ríen todos con la... con la soltura, ¿no? La soltura y la soltura y el carisma que le ponía Arnold en ese momento. Creo que la parte más ¿cómo es? De amor, llena de amor, es cuando levanta cuando la levanta. La sacude cuando empieza que está Arnold cortando leña y aparece la hija por atrás y él la levanta y la sacude que parece que la va a desnucar en algún momento. Y sale corriendo como una criollita, ¿viste? Arnold se lee, re duro. Y después sigue todas las escenas donde se ríe. La hija es Alyssa Milano, ¿no? Pequeña Alyssa Milano. En ese momento no pensábamos que se iba a convertir en lo que se convirtió luego, ¿no? Por supuesto, la niñita cómo creció. Y una excelente mujer, ¿no? Una excelente mujer. Qué recatado estuvo con ella. Estuvo recatado, ¿no? La conoce de toda la vida. De esa cosa. Pero ahí ya luego de esos títulos. Y no podía salir algo muy en serio. Vos ves los títulos y dices, es una película familiar para ver todos. No, y aparte el cambio de música rotundo que hay en el medio, que la banda de sonido es desde Jim Horner, que está buena. Sí, está, la verdad que tiene temas muy pegadizos. Y además en la película, buena. La película es como un gran videoclip, porque nunca se corta la música de fondo. Está siempre musicalizada. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, todo el tiempo musicalizada. Increíble, genial. Genial. Ahí... Bien de Brigada Z, bien ochentosa la sí, música. Sí, parece música de Brigada Z. Tiene escenas. Cada uno hizo una lista de escenas míticas de la película. Tenemos decenas y decenas. Una a cuatro, una página a cuatro escrita son con un montón. Escenas. Lo más groso es cuando lo vienen a atacar. A los 12 minutos de película de reloj. Pasan 12 minutos y ya está persiguiendo malos y disparándole a la gente. Exactamente a menos de 12 minutos de que empezaron los títulos. El tipo que huele, que los vienen a atacar. Huele a los tipos que vienen a atacarlos y por eso reacciona antes que los dos soldados que tenía. Que habían llegado hace escasos segundos. Segundo, se fue el helicóptero y empezó. Ya está. Empezó todo. Bastante inútil toda la armada norteamericana. Es bastante inútil. La verdad está como para invadirlos porque... Es One Man Army. Así es. No pueden liquidar nada. Pero ellos tienen un nombre como Arnold. John Matrix. Cuando va a buscar al cobertizo, que va a buscar las armas, que tiene una puerta secreta y la contraseña tiene dos dígitos. Peta, uno, tres. Dos botones cada día y es uno, dos, tres. O sea, son las películas que suelen. Más o menos. Y tiene todas las armas ahí adentro. Que, aparte tiene una contraseña y todo de madera. Sí. O sea, es un cobertizo de madera con una contraseña afuera, como que es difícil de penetrar. Y así toda la película está toda llena de esos detalles que hacen que sea un cago de risa total y absoluto. Después los latiguillos de Arnold son como glorios. Cada vez que mataba a alguien, siempre después había una pregunta de la que la acompañaba y decía, ¿qué pasó con tal cosa? Y eso tenía que ver siempre con cómo lo mataba o qué le hacía al malo, ¿no? Cuando le secuestran a la hija, se encuentra con un tipo en la cocina. Y el tipo le dice, tenemos a tu hija, si la querés ver de vuelta tenés que cooperar, ¿cierto? ¿Perdón? Y el otro le dice, equivocado, lo mata, sí, directamente. Ni le pregunta de dónde son, qué quieren. Ahí arrancó. Ahí. Toda la película es el chabón yendo para adelante, matando gente y viendo qué hace después. Improvisa. Claro, mata a alguien, encuentra una pista, una dirección. Bueno, vamos a esa dirección. Los mata a todos y empieza a buscar. No interroga a nadie en toda absoluto. La película. No lo necesita. Es lo contrario de Jack Bauer. No interroga a nadie. Mata a todos y después empieza a buscar, levanta papeles, encuentra una dirección y dice, es acá. Y se manda. Una llavecita, acá tengo sí, que. Sí, la llavecita, es este hotel. Así y va matando gente en el medio. Y después el villano es un clásico, eso es nota aparte. El villano es absolutamente yo tengo genial. la teoría de que el villano es una cruza entre Freddie Mercury y el Teto Medina. Ideal, perfecta para cualquier tipo de película. Sí, ni que, como si lo hubieran hecho en un laboratorio. Sí, como si, claro, una mezcla de ADN. Una actuación shakespeariana. Pobre tipo. Como ese villano mostrando sus conflictos internos, ¿no? Y sus deseos reprimidos. Te voy a matar. ¡Sí! ¡Te mato! Que originalmente era otro el actor que iba a ser de malo, pero al actor anterior lo rajaron después del primer día de filmación y lo metieron a este, al que la ropa le queda chica. Se nota en la buzarda. Claro, por eso parece salido de Village People, con la ropa medio como apretadita, todo así, porque encima, no era su talla. Siempre la misma ropa. Sí, siempre tiene es el uniforme. El igual uniforme pasaron 11 horas, ¿eh? O sea, es una como una pionera en las películas filmadas en tiempo real, más o menos. Exacto. Porque buscan una cronología en horas y bueno, son 11 horitas. Y empieza a matar gente en enero. Vos matá. Y va para adelante. Encima el relojito hace ruido cuando cae el segundo. Pip, pip. Sí, sí, sí. Pero solo hace ruido cuando lo mira. Cuando lo mira, empieza a hacer ruido. O sea, el foco no de la mano, inmóvil, siempre el mismo plano estaba la mano. Excelente, excelente. Eso lo filmaban de corrido, le adelantaban y lo filmaban, le adelantaban y filmaban las otras A mí también una de las escenas que más me gusta es la escena del avión, justamente, cómo mata al negro. ¿Cómo lo mata? Golpe. ¡Pum! ¡Crocito! El primero, arrancamos. No, pero aparte, lo abraza. No le hace nada al cuello. Lo abraza el cuello y se lo rompió. No sabe cómo se lo rompió. A otro más. Y después, cuando se quiere tirar el avión, que se mete en la parte de carga, hay toda una cortina de cuero y la rompe clavándole los dedos. Arranca el cuero metiendo los dedos como si fuera papel. Es el superhombre. Sí, y después, bueno, el salto del avión, que es un maniquí todo por dos pesos. Y cuando cae al agua, como si hubiera saltado de 2 metros. De 2 metros más o menos. Y apenas se moja. Y está todo sequito, por supuesto, nadie le dice nada. Corre como si tuviera un palo en el culo. Después se mete en el aeropuerto, todo sucio, andrajoso, nadie lo para, no, nadie le dice nada. No, y aparte, apenas entra en 20 segundos, mira así, ya lo enfoca al malo, así al toque, entre 200.000 personas que están dando vueltas por ahí. Lo enfoca hablando ahí por teléfono. Y ya lo va a encarar. En 20 segundos, ¿viste? Mira, así, ahí está, listo, lo encontré. Te fiché. Lo agarra y lo va a cagar a trompada. Y después va tirando todo, la persecución, choca el auto, descapotable. Están sin cinturón de seguridad, nada. Venía a 500.000 kilómetros por hora. Chocan con un poste y no se mueven. Se bajan del auto tranquilo y va a perseguir el hermano. Lo destacable de esa persecución es el auto, es el de la gente 86. Ah, mira, no tenía esa. Un Sunbeam Tiger, algo así. ¿Qué? Un Sunbeam Tiger, algo así. Es hermoso, ¿eh? Así, rojito, todo. Se hace moco cuando le saca el asiento. Nada. Sí, lo saca como si fuera una cartulina. Hay varias de esas, demuestra su superfuerza. Es un superhéroe, creo que podemos decir. Es una especie de Batman sin capucha, personaje de Schwarzenegger. Que arranca el asiento del auto como si fuera papel. Después, cuando está el tipo en la escena del shopping, que está el tipo en la cabina hablando por teléfono, ya tenía rota todo el vidrio de la cabina, en lugar de meter la mano y reventarlo, no. Mirá qué capo levanta que soy. Levanta toda la cabina entera con el tipo adentro y ¡bruh! La tira a la mierda, toda así directamente. Ahora, en el shopping, que es el mismo de Terminator 2. Terminator 2, que lo habían remodelado para Terminator 2. Ya, igual se ve afuera, cuando salen los autos, y en el otro cuando salen la motito. Es la parte justa, la parte del estacionamiento. Sí, se ve que a Arnold le gustaba. O estaba de oferta. Sí, o tenía un arreglo. Tiene una rebaja al shopping. Le hacen firmar el contrato a todos los locales. Le dicen, pero van a participar en película. Tienen que esconder todas las marcas de sus locales porque no pueden aparecer. O sea, se puede decir que por este shopping, Comando y Terminator 2 están en el mismo universo. Sí, exactamente. Y ahí por atrás está Arnold. Ponele. Sí. Está Arnold en Comando y por atrás es que pasa él mismo, ¿viste? Vestido de negro. Y en realidad también está mezclada con Depredador, pero como es invisible y no lo ves, está por ahí también. Claro, está por ahí también dando vueltas con Danny Glover. Bueno, mira, tenemos esta como que Comando es una conexión actoral entre dos películas más. Pues tenés, bueno, Terminator con el shopping, tenés al muchacho, al moreno, por no decir otra terminología, que me tildan de racista. Sí, es un actor conocido. ¿Cómo se llama este? Sí, el Negro Bill Duke. Que está también con Schwarzenegger en Depredador. Y también uno de los guardias del shopping es el taxista del brazo mutante de Vengador del Futuro. Sí. Está todo conectado, está todo relacionado. Todo tiene que ver con todo, ¿viste? Es así, la cosa, como decía Pancho Ibáñez. Después tiene lo que son las frases que tira en general, son todas excelentes. Cuando lo agarra al rubiecito, que es el malo de Warriors. El malo de Warriors. Ese loquito malo. Uno de los primeros que muere, que le dice, eres un hombre gracioso, Sully. Me caes bien, por eso voy a matarte último. Y después le dice, te mentí. Sí, y lo tira a la mierda. A lie. Qué tipo que no tiene ningún dote para nada. Cuando pelea con el negro le dice, vas a probar un poco de boina verde. Y el otro le contesta, ¿cómo boinas verdes en el desayuno? Es muy bueno. Le gusta la fiesta. Le gusta la fiesta. Pero toda la película es un chiste atrás del otro, un gag. Sí, sí, sí. Es muy disfrutable la película. Tiene muy buen ritmo. Muy graciosa. No me imagino una película de acción así tan divertida como esta. Y The Expendables yo todavía no la vi, pero... Pero no llega. No llega a este nivel. Creo que podría haber sido algo así, pero no. Por momentos se la toman muy en serio. Tiene escenas que da, pero no es toda la película. Claro. Muestro que es, lo increíble es eso, que es toda la película. No tiene un respiro. No, es verdad. No es que, viste, bueno, en Expendables... Se pasa rápido. En Expendables hay un par de escenas que son así graciosas, otras más o menos. Pero en una línea comando. Pero acá es toda la película, es así. ¿Te imaginas una remake de esto? Nada, es ridículo. Hay una con remake Sam en Worthington. El aire. Pero sí, o sea, sería una película. Va a ser una película. Una película de pochoclera de hoy por hoy. No va a tener nada que ver con esto, que es una cosa histórica. Estaría bueno que la agarre Robert Rodríguez. Ponele. Podría ser, no sé. Pero ya está, ¿no? Es que no se puede. Es algo que funcionó. Sí, ya con está, quedó ahí. Con Arnold Schwarzenegger y con ese director en esa época es como crearse una remake de Volver al Futuro. Nunca jamás va a ser lo mismo ni va a superar a la original para nada. De ningún punto de vista. Never in the life. No, y después tendríamos que pasar, sí o sí, no hay forma de no mencionar. Tal vez uno de los finales más gloriosos de la historia del cine mundial, ¿no? Replicados en muchas cargadas y muchas otras películas también. Así es, una de las batallas más encarnizadas que hemos visto en el cine, donde Arnold solo agarra y se enfrenta a miles y centenares, soldados, sí. Centenares de soldados. Centenares, la palabra es centenares. Centenares de soldados. Tal vez el grupo de soldados más inútiles. Corrían y disparaban. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tra! ¡Tra! Donde lo vemos parado en el medio de la nada, un descampado disparando y 50, 60 van cayendo todos. Rodeado, todo. No, ni un tiro. Ni un nadie tiro, le emboca. Pero se clava un rosal y ahí sí, ya está. Y está así durante 20 minutos más o menos. Más o menos aproximadamente. Que a medida que va pasando el tiempo te empieza a caer cada vez más de risa. Y cada exactamente. Vez más de risa. Las escenas son cada vez más ridículas porque se quedan sin ángulo para dispararse. O sea, dispara de tanta forma a tanta gente que después empieza a disparar corriendo. Y aparte, flaco, así aparte algo que decía Leque, todos tienen bigote. Porque son sudamericanos. Cuando al principio de la película, cuando viene el general y le dice al personaje de Schwarzenegger, parece que están atacando, no sé, algún enemigo que tenés de antes. Y él dice, y pueden ser. Rusos. Pueden ser los rusos, pueden ser los libios o los sudamericanos. O sea que en esa película éramos posibles terroristas, ¿no? Como ahora que ya quedamos relegados. Esto es zurdito. Claro. Y efectivamente es un supuesto dictador de un país que se llama Valverde. Que lo usan en varias películas, Valverde, se lo usan como nombre genérico para país tipo Cuba. Le metió un Valverde en Hollywood. Y aparece en varias películas. Como para no tener problemas legales, ¿no? Sí, bueno, no daba meter Cuba, evidentemente. Pero tiene son todos soldados con bigote. Todos los soldados con bigote, de los 300.000 que matas. Pero un bigote frondoso. Sí, un bigote frondoso. Un bigote latino. Bien pegado con cinta scotch. Cinta scotch dada vuelta. Y aparte se usaba acá en la comisura como que estaba bailando. Sí, que baila de costado. Y no le moca ni un tiro. Después empieza a explotar todas las cosas. El tipo pone bombas afuera y todo explota desde adentro. Como si hubiera tirado una granada adentro. Explotan las torres de control desde arriba de todo, revientan también. Y son los explosivos que pone Arnold, vos lo entendés. Sí, y después la parte de cuando revientan los cobertizos, que se ven los muñecos parados. Hasta se ve, en uno se ve un palo. Palo tiene tres piernas. Sí, el palo que está sosteniendo al maniquí. Que están parados así, explota todo y caen hacia el costado. O sea, la onda expansiva ni en pedo, ¿no? No, caen así hasta el costado. Después sí, después te muestran otro donde explota a 500 metros y el chabón sale volando. Sale volando igual. Enrique. No, Rodríguez, por acá. Los nombres que tiran en medio de los gritos de los tipos son increíbles todos. Y por supuesto que después de un final tan encarnizado, una lucha tan cruda, no podía no despedirse esta película con una de las peleas hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, más memorables, ¿no? Más memorables de... En todo sentido. Sí, en muchos sentidos. Sobre todo cuando tenemos a Bennett, que es el malvado, ¿no? Que se enfrenta a Arnold, que era compañero de su unidad. O sea, fíjate cómo hay un conflicto importante de fondo, ¿no? Un conflicto de la camaradería entre compañeros, entre soldados guerreros que han compartido sangre. El frente. Cómo lo traicionan, no solo secuestran a la hija, sino que lo traicionan además. Es un tipo que está sufriendo mucho. A niveles insuscitados. Está sufriendo mucho. Y cuando lo tiene Bennett ahí a Arnold a punto de darle, que Arnold le dice... Arnold hace un juego psicológico. Claro, le dice, ¿te gusta? Vamos a pelear a facón limpio, le dice. Necesitás la pistola. Lancate el mano a mano. Vení, dame con el cuchillo. Y solo ver la expresión que intenta, o sea, seguramente al actor le dijeron, pero poné cara como de loco, así como demente. Pone una cara como medio orgásmica. Sí, sí, sí, medio libidinoso. Sí, empieza, sí, con el cuchillo. Pareciera que fuera así. Que solo su rostro ya vale toda, sí, la película. Sí, vale toda la escena, película, todo, definitivamente. Todo. Esa es tiene que quedar la historia, esa, sí, escena. Sí, sí. Vamos a reivindicar a Bennett como villano por el resto de nuestras vidas, creo. Estaría bueno por un Machete 2. No sé, anda a encontrarlo, ¿no? Primero, ni debe andar, sí, por ahí. El mío debe estar vendiendo vaginitas, sí, en el subte. Ay, ay, me encanta el cuchillo. ¡Ay, sí! Mientras estamos grabando, estamos viendo la película también. La película. Y está. Ahí está. No necesito la línea. ¡Ah! ¡Ah! Sí. ¡Qué bueno! ¡Sí! Sí. No, encima, los ojos que ponen. Encima, sin audio es peor todavía. Sí. Es terrible. La cara de divinoso está acabando como 5 veces más o menos. En ese... ¡No necesito esto! ¡Tira el cuchillo! Es increíble. Te voy a matar. Es una de las mejores peleas buena que se han visto. Es muy bueno. Todavía que termina matándolo, ensartándole un caño. O sea, le arroja un caño a un metro de distancia y se lo clava. Tal cual lanza, ¿no? Un caño que tiene, ¿cuánto? Tenía 10 centímetros, sí, de diámetro. Más tenía más o menos. Tenés que lanzar y encajárselo. Porque Arnold tiene mucha fuerza. Claro. Termina, es un final glorioso. Ah, por supuesto, cero repercusiones, ¿no? El tipo robó, extorsionó, mató, golpeó decenas de inocentes, de policías. Daño colateral. Solo se mandó a matar casi una isla entera de gente, más o menos. Hizo explotar todo y lo felicitan. Bien. Bueno, ahora que dije daño colateral, Schwarzenegger hizo una película después que le mataban a la nena y volvía a matar a todos los que habían matado a la nena, que... Tomaba un poquitito todos los conceptos de acá, que no quedó ni en pedo, nada parecido, ahora viendo Comando. Vos solo te acordás. Y viste, que fue una película traumática. Vos solo hiciste, ¿esa no fue la que habían atrasado por las Torres Gemelas? Sí, esa misma. Esa misma, esa misma. Sí, sí, fue esa, porque había ataques terroristas y la atrasaron por eso. La atrasaron por eso. Sí, verdaderamente es una película... Es un clásico, para tener en la biblioteca. Hay una escena que pasamos por alto, que es cuando van en el avión. Cómo lo arrancan, que a vos te llamó la atención. Ah, sí, que el avión no arranca. No arranca, viene Arnold, hace papá, como si fuera el televisor, ¿viste? Cuando no sintoniza, le pegás y dice papá, y arrancó. Como si el motor estuviera, sí, además ahí. Sí, en el panel. Y pegó el panel, pa, y arrancó, vamos. Y después están llegando a la isla, que Arnold, la chica dice, ¿esa es la isla? Arnold agarra el mapa, como si fuese el mapa de la ciudad de Buenos Aires. A ver. Sí, sí, saca. Estacionate. Baja ahí. Y la mujer, por supuesto, la muchacha que lo acompaña a lo largo de toda la película, que sabía manejar aviones. Casualmente, sí. Sabía manejar aviones. Entonces, verdaderamente es una película que es... La recomendada. La recomiendo completamente. Es para verla decenas y decenas de veces. No te cansás. No. Nunca te cansás, nunca te aburrís. ¿Encontrás algún detallito nuevo? No, es genial. Y en una época, en el 86, creo en el 87... había planes para hacer una secuela donde agarró el señor de Sousa, agarró y dijo, vamos a hacer una secuela, estaba basada en una novela, pero ¿qué pasa? Vino que la idea era que le dijera a John McTiernan, que es el director de Depredador la primera, pero Arnold no quería volver a repetir papel, claro, porque ya había hecho la segunda parte de Conan, que le había ido muy mal, entonces no quería repetir papeles. Entonces agarró de Sousa, ¿qué hizo? Bueno, a ver, agárrase, no tenemos más a Arnold, le cambió el nombre al protagonista. Cambió el lugar. Tocó un par de cositas y se transformó en Duro de Matar con Bruce Willis. O sea que de Sousa, algo sabía. Dejó. Algo nos dejó. Algo sabía el hombre cuando tomaba decisiones, ¿eh? Vamos, el tipo es un grosso. Pero definitivamente es una película que está en nuestro recuerdo. Otra de las películas de culto. De sin duda, cine. Sin duda, para tenerla en la biditeca. Infaltable. Y... Así que ya saben que ver hoy a la noche, ¿eh? Sí, Comando, pero a full es lo mejor que les puede pasar. Vine bajón la semana. ¿Te querés reír? Comando, pero sabes cómo te levanta el día. A morir. A full, a morir. Y ahora vamos a pasar a un intermedio, ¿no? Podemos decir. Dale, vaya al baño. Tal vez se habrán dado cuenta, dejamos un poquito más de tiempo el tema del principio del programa, porque vamos a empezar a darle un poquito más de foco a algo que nos faltaba tocar más en los programas, que son la banda de sonido, ¿no? Que es una pieza fundamental. Y para el cine, pieza fundamental en toda película, favor. Es la banda de sonido. Por favor. Siempre arrancamos con un tema, pero ahora vamos a empezar a darle un poquitito más de... punch. De punch al tema. El tema que escuchaban al principio de este programa era el tema principal de Escape de Los Ángeles, Fuga de Los Ángeles, de John Carpenter. Carpenter, sí. En la versión de Fuga de Los Ángeles, que es el mismo tema de Fuga de Nueva York, pero en esta película lo agarró Shirley Walker, que es una de las pocas compositoras mujer que había, pues ya falleció. Que después laburó mucho con Danny Elfman y es la que hizo la banda de sonido de toda la primer tanda de series. De series DC, animadas para... Batman Animated, Superman Animated, Batman Beyond, las hacía esta mina. Y le dio una vuelta de tuerca que con el tema mucho, que escuchamos, mucho más rockera, y bastante más power, más movidita. Con bastante más power. Más contemporánea. Y a continuación vamos a escuchar un tema mítico y polémico, podríamos decir. Ya que en el 1984 apareció una nueva versión de la película Metrópolis, que fue reeditada y reversionada casi por el señor Giorgio Moroder. Hola. Giorgio Moroder. Que es un compositor italiano que tiene... ¿Quién no lo conoce? Es un tipo, es un emblema de los 70 y 80, podríamos decir. Es casi el dios del sintetizador, podríamos sí. decir, básicamente. Es el que le puso onda a la música pop. La nueva vuelta de tuerca. Así es. Un tipo que tiene un montón de bandas de sonido en su haber. Hizo temas emblemáticos como... Call Me, con Blondie. Hizo ese, el de What a Feeling de Flashdance, el de Top Gun, Take My Breath Away. Expreso de Medianoche. Hizo la banda de sonido Expreso de Medianoche, de Scarface, de La Historia Sin Fin. Es un tipo que tiene mucha música película. Y en ese momento, en el 84, agarró y se le ocurrió hacer su propia versión de Metrópolis. Un tipo jugado, ¿no? Porque, tipo. Digamos que es bastante heavy tocar completo, eso. Precursor completo. Agarró Metrópolis. Había una buena tanda de escenas que no se habían visto nunca. Hasta ese momento. Hasta ese momento. Hicieron toda una nueva versión, pero el tipo agarró y dijo: no, loco, yo acá voy a hacer la mía. La versión eléctrica de Metrópolis. Entonces agarró y le metió toda una banda de sonido pop a la película. Le metió como colores, sí. planos de color, medio sepia, medio celestes, incluso por momentos. Entonces hizo prácticamente la versión pop de Metrópolis. Que, por supuesto, en su momento, por una parte lo recontra cagaron a trompadas y por otro lado. Tuvo buena repercusión de ese proyecto extraño. Y tenía toda una banda de sonido con muchos músicos grosos, hasta Freddie Mercury hizo un tema. Freddie Mercury era fanático de la película Metrópolis. Sí, de hecho, casi en Radio Gaga está ese homenaje, el videoclip a Metrópolis. A Metrópolis. Metrópolis, que es película de Fritz Lang, no, del no 26, dijimos. 27, no me acuerdo. 22. No, 22 no, es Nosferatu. Está el 27. No se sabe si fue en el 27-28 que se estrenó, pero es por ahí que después de su estreno nunca se vio completa, solo sí, se vio en su estreno. Se perdieron partes. Y después, siempre que es como la película dura como 2 horas y media, casi 3 horas, siempre cuando se llevó a otros países, siempre la cortaron completamente, porque en esa época, película más de 90 minutos, imposible. Hasta que hace 2 años, en un sótano de la capital de la República Argentina. En el Museo de Cine. Por eso, Museo de Cine, sí. Pues ni sabían que estaba ahí, lo encontraron de puro mago. Encontraron escenas nuevas que... No, encontraron una copia casi completa. Completa de la película. Pero encima la escena fue tipo... Así estaba, como imagínate tomando un café, viste, hablando, y dice, che, viste, la otra vez enganché Metrópolis. Sí, qué loco que la película era 1 hora y media. El tipo dice, ah, pero ¿sabes que yo vi una versión que duraba como 2 horas y 40 más o menos? Ah, sí, no sabía que había, las otras duraban menos. Fue una cosa así, fue totalmente casual. Solo en Argentina. Porque en esa época, solo aquí pasa. La cosa así, fue una copia que aparentemente dicen que hay un coleccionista privado, se la compró al distribuidor de la película en 27, 28, por ahí. Hace unos años antes de fallecer lo donó museo. Bastante antes, en el 70 y pico fue por ahí. Terminó hace como 30 años más o menos que cayó al Museo de Cine y quedó ahí en el fondo cuando la, que justo en ese momento estaban haciendo una nueva, una toda una digitalización de la película, sí. Pero cuadro por cuadro por cuadro, versión digital y retocándole todo. También estaban usando, habían agarrado fotos de la película para poder reconstruir lo más que se pueda. Y encontraron eso, fue como la gloria. Claro, el orgasmo. Y casi se mueren los que estaban haciendo la restauración porque dijeron que era una era la copia en peor estado que habían visto de una película en su vida. Solo en Argentina. Hecha pedazos total. Pero eso permitió que... Ayudó mucho. Creo que en la versión final que se estrenó en el 2010. El año pasado, me acuerdo. Y la están dando en el Malva con música en vivo ahora, esa versión. La versión nueva. Muy me acuerdo del año pasado cuando se estrenó, fue, no me acuerdo en qué plaza, pero en la plaza principal de Berlín, con proyección en la plaza y músicos en vivo, y totalmente gratis. El reestreno. O sea, mirá la importancia, y acá lo tenés en mano que va a tener que pagar. Sí, en el Malva creo que sale 30 mangos la entrada. Es toda una retrospectiva de Fritz Lang y termina con Metrópolis, con música en vivo también ahí. Con... ¿Te acuerdas cuando la vimos por primera vez? En la casa del estudiante. Antes de ver Matrix. Sonó medio íntimo. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando la vimos por última vez, Gordy? Pero bueno, señor, nos fuimos de tema. La cosa es que en el 1984 vino Moroder y dijo: loco, esta película precursora de la ciencia ficción y los efectos especiales alucinantes que tenía, se merece un resurgimiento pop. Y que de hecho fue lo que sirvió para que la película llegara a un público completamente más amplio. Porque hasta ese momento Metrópolis era... O sea, ahora decís Metrópolis, la conoce todo el mundo. Pero en esa época era solo para... Pipa. Claro, solo entendidos. Chicos cultos. Moroder logró que la película llegara a todo el mundo por la banda sonora que le metió. Salió la película con el tema que vamos a escuchar a continuación. Parte de la banda sonora que compuso el propio Moroder. Moroder o Moroder, no sé dónde va la tilde. Giorgio Moroder. No sé bien dónde va la tilde. Pero vamos a hacerle caso a Doctor D, así no, que cualquier cosa le echan la culpa. Yo he escuchado a Mochin Malafiotti que decía Giorgio Moroder. ¿Moroder? Moroder. Moroder. Moroder. Como Mordor. Giorgio Moroder. Como Mordor. Como Mordor, pero R. Claro. Muy bien, entonces Giorgio Moroder. Vamos a escuchar el tema principal de la película. La película arranca por así. Por favor. Tema que se llama Machines. Muy bien. Me imagino a todos como viendo la cabecita, moviendo la cabecita, la música eso. En el colectivo sí. Ahí. Si eso no es onda, la onda, ¿dónde está? ¿No es cierto? Por favor, señor. Eso fue Machines de Giorgio Moroder. Con DJM. No, tema, ojo, fue tema seleccionado por el señor Barcini. Sí. Musicólogo. Este podcast está musicalizado por el señor Barcini. Omnipresente. Que siempre está. Y ahora vamos a pasar a la mesa redonda, donde tenemos un tema. Pero. Antes de la mesa redonda. ¿Puedo ir al baño? No, señor. Oh. No puede ir al baño porque el señor Goldstein tiene algo que decirle. Sí, señor. Esta es la nueva pista de la película indiscreta. La pista es la siguiente. La pelea. La pelea es la que vamos a tener afuera si me seguís jodiendo hoy, loco. La pista es la siguiente. Décadas más tarde, un científico repitió el experimento, pero con su familia. Oh. El experimento que se ve en esta película. Exactamente. Oh. De a poco los caminos van convergiendo lentamente. Pero bueno, estamos en una nueva mesa redonda, donde en este caso, como ya adelantamos al principio, el tema es escenas que han quedado en el recuerdo, ¿no? Escenas de películas que han marcado nuestra infancia. Puff. Éramos pequeños, hemos visto cosas que nos quedaron grabados y que probablemente son las que han generado el espíritu cinéfilo que fue creciendo dentro de nuestro, nuestros días. Y las enfermedades, ¿no? Paralelas, ¿no? Por supuesto, los traumas infantiles, claro. Y todo ese tipo de cosas. Así es como hay gente, ex integrantes, que no han podido ir al baño después de ver ciertas películas, no han podido dormir durante 2 o 3 días. Charlie White, está hablando usted de Charlie White. Sí, señor, no quería dar nombres. Bueno, no importa, igual ya lo dijo en un podcast. O creo que, no sé, ya fue igual. Qué feo golpear al que no se encuentra presente, ¿no? Qué cobarde. Pero así me pegan bien. Ustedes también a mí. No. Jamás, Goldstein. No, siempre perfecto. Te hemos tenido en la mayor. Ya les va a explotar estima. El auto. Ya les va a explotar el auto. En la mayor estima. Ya lo veo al principio tipo comando. Comando. ¡Click! ¡Boom! No, agarra, lo levanta y lo tira por un barranco, ¿viste? ¡Puf! El auto así directamente. Pero bien, señores. Cada uno ha hecho una listita de escenas que han quedado... recuerdos de nuestra infancia. Algunos tenemos escenas, las mismas escenas. Otros nos hemos ido por distintos caminos, distintos rubros, ¿no? Distintos momentos y lugares en nuestra pubertad. Pero, por ejemplo, yo quiero arrancar con uno que creo que ahí ustedes van a sentirse identificados también. A ver, Guzón. Que es con el final de Terminator, sí. La primera. Cuando hace un poquito de ruido en la sillita. Parece... porque me quedó como grabada la imagen de estar viendo la película, Canal 11, ¿no? Televisión. Viernes, esas películas daban viernes a las 10 de la noche. Me acuerdo que era el momento de la cena. Y ya de por sí toda la película de pequeño me generaba una incomodidad importante por lo imparable del personaje. A mí me daba miedo. Me generaba como cierto temor, sentir incomodidad. Y además era medio stop motion, ¿no? El movimiento del exoesqueleto robótico en ese momento. Excelente, sí. Tetricidad. Entonces, el final es cuando está... Inventé una palabra. El diccionario goldsteiniano, español Goldstein español, ¿no? Hay que sacar. En el final de la película, cuando estaba persiguiendo a Sarah Connor, después que reventó al muchacho que... Volvió al pasado solo para agitarle el bote. qué fino, ¿eh? Por favor. Toda la escena cuando la está persiguiendo ya convertido en esqueleto sin la parte de abajo y se va arrastrando en la prensa. Que hasta termina estirando el brazo que casi lleva. Bueno, toda esa escena me tuvo con los huevos en la garganta. Precisamente estaba apretando la mano. Y más o menos tardé un mes en bajármelos. Muy, muy impresionado con esa escena. Es una escena bastante mítica. Muy impactante. La verdad que sí. Incluso más que los glúteos de Schwarzenegger cuando aparece en paños menores, ¿no? Eso te dejó marcado de otra forma. Eso fue otra cosa. Pero, ¿qué otras escenas tienen ustedes? ¿Puedo retomar horario de televisación? Viernes por la noche, Brazo, Canal 11. Daban La Cosa del Pantano. La Cosa del Pantano. Que a mí, también como Terminator y otras películas, me daba como quickie mirarlas. Más porque era feo visualmente. Maricón, era la pendeja. Y bueno, todo se repite, ¿no? ¿Qué pasó? Grande. Decilo, no escuché. No, dale, ¿cómo es? Entonces... Quickie. Y cuando el malo le corta el brazo, así, y el bicho está ahí todo sufriendo, que se está muriendo, y se asoma el rayo de sol sobre ese brazo, sin brazo. Ese brazo faltante, sobre ese brazo que no estaba ahí. La ausencia del brazo y su poética. Me acuerdo que me daba miedo, y esa imagen de que le empieza a crecer el tallito, todo rápido, y le sale el otro brazo. Esa también es una imagen como que dentro de ese todo ese terror dije... ¡Wow! Y ese es el día de hoy que no volví a ver la película, pero tengo imágenes, tengo presente esa imagen. Saliendo el detallito. Sí. Goldstein, ilumínenos. El recuerdo de su infancia. ¿Alguno más sci-fi? ¿Tenés alguno más sci-fi? ¿Alguno más sci-fi? Se podría decir sí. Tengo varios en realidad. Muchos son traumáticos por la edad, los cuales mis viejos me obligaron a verlas. Sí. Mis padres me obligaron a verlas. Digo, hacete hombre, pibe, dale. Pero igualmente unas más avanzadas en mi edad, por ejemplo. La regata profunda, por ejemplo. Puede entrar. Es feo, che. Feo. Podríamos abordar el tema de Robocop, ¿no? Que me pareció una película bastante traumática de por sí, por toda la estética posapocalíptica que tenía la película, sí, que le permitía la década de los 90, ¿no? Más o menos. Fin de los 80, principio de los 90. La escena que me quedó marcada, que creo que compartimos todos. Que nos quedó marcada mucho. Es la destrucción total del cuerpo del policía, que luego se transformaría en Peter Robocop. Wire. Exactamente. Sí. Esa escena morbosa que le van disparando en la mano, en la pierna, va reventando todo y queda claro. Es muy sanguinario. Terrible, sí. Muy sanguinario y me dio mucha desesperación. Pero, como toda moneda tiene dos caras, luego viene la reconstrucción de este policía y se hace grosso. Y esa reconstrucción a mí me da como... Listo. Ah, ¿sí? Ahora viene la venganza. Ahora van a ver. Ahora viene la venganza. Y es una venganza fría. Porque es como un semi-robot. No es una venganza tan humana. ¿Me entendés? Es como una búsqueda del criminal y de hacer justicia. Entonces, pero a la vez que quiere salir... Claro. Es humano, hay una mezcla ahí que... ¿Qué nos hace humanos? ¿No? Claro, ¿qué nos hace humanos? ¿El cerebro? ¿La composición de nuestro cuerpo? Los cuadros de fútbol. Justamente. Entonces es una escena que me motivó a varias búsquedas personales en mi vida. ¿Por qué no? Ahora entiendo un montón de cosas. Muchas cosas. Ahora se entiende. Seguís buscando, ¿no? Le habla a la licuadora, ¿viste? Le dice... ¡Despertate! ¡Dejá de hacer... ¡Estúpido! ¡Pa! ¡Te dije que me hablaras! ¡Pa! Te le pega, le golpea. Está muy bien. Sí, esa escena nos quedó. Yo recuerdo que la vi en VHS... esa toda película, media blurreada. Se están deschavando las edades. Y bueno, ¿qué crees que te diga? Es así. A ver, la historia me quedó ahí marcada. ¿Otra así como para...? Sí, después tengo también vista en VHS también, de muy pequeño. Esta es una que ya tiré en otro. Me voy al terreno del terror. Creo que hay bastante. Un poco, que ahí, las R. Si hay algo que nos ha traumado de pequeños a todos, ¿tenés? O sea, alguna escena de alguna película de terror nos golpeó seguro. Esta es una en particular que ya la he mencionado en algún otro momento, pero el público se renueva. Y es una escena de Hellraiser 3, El Pacto, película que vi escondido porque estaba mi prima mayor, yo era un niño muy chiquito. Estaba con las amigas viendo la película y a mí y a mi primo, que tenía mi edad, no nos habían dejado verla. Entonces nos habían sacado de la habitación. Entonces nos habíamos asomado, era un primer piso que tenía un patio atrás. Entonces nos habíamos metido por la ventana de afuera y nos habíamos asomado para espiar. Éramos unos niñitos muy vivos, ¿no? Qué muy traviesos. Pequeños Danieles. Pero que después de que vimos solo esa escena, no, por tres días no pudimos dormir. ¡Ah! Se escuchó el ¡pah! Tremendo, seco contra el piso. Tremendos pelotudos éramos. Es una escena donde hay un... Hay un tipo, salen unos como unos ganchos que le agarran toda la piel en la cara y al costado del cuerpo y empiezan a estirar hacia los costados. ¡Ah! Y se le empiezan a estirar toda la piel y le empiezan como a levantar y le lo arrancan todo. Buenísimo. Esa escena, creo que es la única vez que recuerdo posta no poder dormir por una película de terror, así fue eso. Qué feo. Con eso, de pequeño. Ahora, qué mantequita, ¿eh? Sos la única persona que, bueno. No la volví a ver. Vamos a buscarla todavía, entonces. Marico. Podríamos dar el premio, ¿no? El mariconazo. Pero después googleé la escena y es un cacho de plástico incomible, que en su momento me hizo cagar todo. Es así la vida, ¿no? Uno exagera ciertas cosas. ¿Tiene alguna de terror por casualidad? De terror, no. No veía así. Mucha película de terror de pequeño. No, me acuerdo así, como es la del hombre lobo que me daba cuando se iba transformando el último hombre lobo en París. Puede ser, sí. Que sí, me acuerdo de la transformación que me daba un quickie bastante importante. Pero no, no, películas de terror no. Yo era más comedia, ciencia ficción. Más mariconazo todavía. Todavía. O sea, por lo menos nosotros claro. Poníamos el pecho a la bala. Íbamos y decíamos, no, yo me la voy a bancar. Después me cagamos de miedo durante 3 días, pero íbamos por lo menos. Señor, me parece que está en una falta grave a su hombría. No, no, sí te puedo decir otras cosas, pero no, de terror, no, no. Y a ver, tírenos una escena mítica de su infancia. Creo que también ya lo conté, que es cuando compraron la primera casetera en casa. Ah, año 87. Qué momento familiar, ¿no? Es como el primer family, lo mismo. Sí, y en casa se había alquilado un cassette de La Pantera Rosa, todos cortos, y una película de Viaje a las Estrellas. Que después supe que era Viaje a las Estrellas 3, la búsqueda. ¿Vos eras fanático de Viaje a las Estrellas en ese momento o no? No. Fue como tu gran desvirginización. No, desvirgación. No. Cuando yo iba a jardín. ¡Uf! El chon iba con las orejitas, ¿viste? Y así lo recagaban a trompadas en el recreo, ¿no te imaginás? Quedaba era un Spock maltrecho. Su calzón colgando desde arriba del mástil de la bandera. Capitán Kirk. Una Marty en los Simpsons. Beat me up, dale, hijo de puta. Está muy bien, en jardín. No, jardín, ¿qué pasa, no, en casa se veía la serie original de los 60, entonces ahí empecé a mirar algo, pero no nos explayemos porque... Y bueno, me quedó presente la imagen cuando el Enterprise quiere escapar de la estación espacial, que la persigue el Excelsior, que yo me acuerdo que estaba lo miraba y estaba como, dale, dale, porque la compuerta se le iba a cerrar, no, se iba abriendo, pero se abría muy despacito y el Enterprise no iba a pasar. Y yo me acuerdo que estaba como por dentro diciendo, dale, dale, como que se me salía el alma del cuerpo diciendo, y escapa el Enterprise y vamos, todo ahí, todo re contento. Entonces esa me quedó. Está muy bien. Como lo que estaba emocioné. ¡Vamos, carajo! Sí. ¡Oh! ¡Así es! ¿Sabés qué me parece? Me decía medio Smithers, le salió, sí, ¿no? Sí, sí, como el mensaje pro-moral, ¿viste? Sí, escapó. Vamos todavía. Escapó. ¡Vamos! ¡Qué bueno! Ahora el Enterprise, sí. Sí. Me lo imagino con una navecita. ¡Wow! ¡Y escapó! ¡Y salía por la y deja la nave y se para arriba de la mesa. La mesa dice, ¡sí! ¡Sí! ¡Salió! ¡Victoria! Como los Worms, Victoria. Bueno, esa escena me quedó. Está la muy tengo bien. Adentro mío. Está muy bien. Ay, en dividido en cassette. La tiene en VHS. En VHS y adentro, adentro, adentro. Después a mí me. Bueno, El Vengador del Futuro es una película que a todos. Algo del Vengador del Futuro nos ha quedado marcado. Prácticamente toda. Pues tiene muchos efectos especiales bastante particulares. A mí, sobre todo, me dio mucha impresión cuando el taxista se saca. Mencionable, se saca el brazo. Sí. Y como que se le despliega el brazo mutante que tiene con tres dedos. Adelante. Después cuando está el otro que tiene la cara adentro, ese, el pendejo excelente. En el estómago, como que pa te queda ahí como tatuado en el digamos que es una escena cerebro. Mutántica bastante es, ¿no? Es memorable, es bastante impactante. Bueno, cuando se saca también el cuando tira la cabeza y explota, cuando se saca el detector de nariz, cuando cierra la cabeza, está buenísimo. Así que el ganador de la anterior le estamos contando la película. Sí, bueno. Suponemos que ya la vio, no, o sea, por supuesto, ¿viste? Sí. Y usted Goldstein, a ver, tengo un par. Vamos a irnos un poquitito del terror, si les parece. Dale. Quiero mantenerse no, en el dale, terror dale. Como para decir, bueno, estos pibes son regaones al final. Casa Fantasmas. Me daba mucha impresión, creo que era en la 2. Cuando el cuadro empieza a cobrar vida. Cuando ellos se van aproximando al cuadro y el cuadro empieza a cambiar de postura. Empieza como a tener como sentimientos hacia las situaciones que se vivían enfrente del cuadro. Y de posterior a eso, todo el río de baba en la parte inferior de la ciudad, que ellos se tenían que meter. Las cloacas. Claro, en las cloacas. Me pareció tétrico, excelente. Estaba igual, ¿no? Me causó impresión. Me causó mucha impresión el cuadro que iba cobrando vida, como fantasma, ¿no? Muy bueno. Y después cuando salió, obviamente, ¿no? Era como que era bastante fulero el actor. Sí, ese actor está en Duro Matar Uno. Es uno de los. El malo. Es el rubio. Que mata con la cadena. No. El no, rubio, ese, al que le matan al hermano. No, es otro, es uno que está al principio que tiene un lanzacohete. Ah, mira vos. Pues sí, no, era el final de la película. No, mira vos. Lo que uno se entera. Lo que uno se entera, ¿no? Esos datos. Así importante. Que esa escena me quedó bastante marcadita. Pero estamos hablando de todas películas relacionadas. Por supuesto, pero yo también recuerdo una Que no cazafantasmas, pero me acuerdo de los cazadores del arca perdida. Escena. Es la escena cuando abren el arca. Sí, tal cual. Cuando sí. se empiezan a derretir excelente, las caras excelente. De los soldados nazis, es tremendo. O en el la última cruzada también, que al final, cuando toman del santo grial falso, también que se le empieza a derretir bueno, toda la jeta. Todas las primeras líneas no tienen como una muerte así característica. O sea, medio tirada de los pelos. El arca perdida, la que acabas de mencionar vos. En la última, siempre tienen como una muerte final media. ¡Ay, qué impresión! No, En la última tiene la de la rusa. Al final, que le empiezan a meter información y se incendia sí, toda pero la mina. Después la del templo de la perdición, no. Pasa que están peor esa. Me parece que sí. Al final. Sí, me parece que sí. Sí. Con las piedras, con las piedras. Sí, sí, sí, sí. Parece que había una con la piedra. No, bueno, ahí en el templo de la perdición, algo que no me había quedado tanta impresión, ya estaba un poquito grandecito. Cuando el chabón que lo mete en la jaula y lo bajan, sí, se va a quemar. Plástico puro. Bueno, pero tampoco te impresionaba, ¿viste? Ya que estamos acá en la zona de zombies, otra escena que tengo así memorable de chico. ¿Estamos en la zona de zombies? De zombies, de nazis. De nazis. Zombies, que sí. Tiene setas, anda por ahí. Claro, tiene setas. No, por eso. Mismo. La película esa mata gente. Sí, claro. Sí. Hay animales claro. en negro, ¿viste? Sí. No sé por qué. No sé qué tenía, pero está. Sí. Mucho bigote. Los dos el patíbulo. No, no. Son muchos bigotitos en medio, ¿viste? O sea, no sé, tira. Los zombies. Bueno, perdón. Comían cerebros. No sé por qué me salió zombie. O comían cerebro en secreto. Juro que no sé por qué me salieron zombies. Entonces, ya que estamos así en el ámbito. ¿Sabes por qué me salió zombie? Porque me imaginé los bichos derretidos ahí en Indiana Jones. Entonces me quedó zombie. Todo tiene que ver con todo, señores. Sí, la magia de la cabeza del Dr. D. Me asusta el cerebro del Dr. D. Me asusta un poco, la verdad, el razonamiento. Cuando al final, sí, casi al final de Los dos el patíbulo, que tienen una misión ellos y tienen que ir a una mansión, hay una fiesta, están los más altos jerarcas, y los encierran a todos en la bodega. Y ellos suben a la afuera y tienen toda esa bodega tiene conductos de aire para ventilación, y empiezan a tirar, están todos encerrados ahí, están todos los nazis, familias, mujeres, todos vienen bien vestidos por la fiesta, están todos desesperados por salir. Yo me acuerdo que de chico me agarró, no sé, como una angustia, pero bien, tirando, obviamente uno tiraba por el lado de los aliados, y iban los aliados y tiraban, los 12 tiraban las granadas por los ventiletes, y morían todos, pero vos veías como estaban todos desesperados, apretándose contra las rejas, y te da una cosa así que me hizo acordar la como angustia impotencia que gustabas. De impotencia de que hay que te está todo ahí apretado. Sí, y no contaron el cuento. Y no contaron el cuento. Acaba de caerle final a la película a todos los que no la vieron, ¿no? Por supuesto. Bueno, es una película que tiene ya. Total, El spoiler caduca a los 5 años. 10 años de la película, por lo menos. Por lo menos. 10 tranquilo, años de caminando por abajo de las patas. Después caminando años, por abajo de las patas. Sí. Sí. No. 10, 15 años. La magia de la cabeza de Goldstein. Sí, eso es impresionante también. Usted, Goldstein, tírenos alguna otra. Yo que tengo una más. En me voy de la acción, me voy de la ciencia ficción y voy a lo heroico. Lo heroico. Lo heroico. Me voy a Braveheart, Corazón Valiente. Creo que es una película del medioevo épica que nos queda un poquito, todos marcada. Sí. Quizás algunos menos. Pero a mí me pareció bastante pulenta. La parte del discurso seguida de los culos. Eso te marcó, ¿no? No, el conjunto, porque vos estás dando un discurso. El concepto de mostrarle el culo al enemigo, muchos pintados de azul, me impresiona. Entonces es como un lindo gesto, porque es también como un bluff. Onda, doy el mejor discurso moral y después te muestro el culito. O sea, no sé, es muy moderno, me parece un concepto muy moderno. Un momento pitufesco, ¿no? Claro. Un momento pitufesco, ponele. Bueno, y el final también, ¿no? Cuando lo están. Ya no hay spoiler. Lo están destripando, ¿no? Que era el castigo que había tenido. Y grita: ¡Freedom! Putos. Me entusiasmó mucho. No al lagrimón, pero piel de gallina. Mucha. Ahí como. Como. Tengo las 60, claro. Quiero esa pollera, dijo. Ay, me voy a sacar estos pantalones que están con. Que me apretan estos que tengo acá que no sé qué es, no sé para qué se hace, usa. Se hace, usa. Bueno. Quiero sentirme libre. Yo voy a volver un poquito, voy a arrimarme nuevamente a la ciencia ficción, porque Si bien también en Robocop 1 estaba la parte donde le matan a Peter Weir, en Robocop 2 hay otra escena que también me generó esto mismo que comentaba el de antes, esto de la claustrofobia del momento de imposible de salir, que es cuando viene el robot malo, ¿no? El más gigante, grandote. El más grandote, que empieza a matar a todos los chorros que antes estaban con él en la banda. Estaban en una especie de... fue un hangar o algo por el estilo. Y empiezan a matarlos a todos, y hay a un pibito en el medio también, que se hacía el guachi pistola, que se encierra en la parte de atrás de un camión, y empieza a escuchar cómo matan a todos, imparable, el bicho imparable por cualquier, desde cualquier punto de vista, y termina abriendo el camión y se le va acercando de a poco para reventarlo. Toda esa escena en ese momento me generó como mucha tensión, sí, así. Así tensionado. ¿Y usted, doctor, tiene alguna otra para comentarnos? Puede ser una más reciente. A ver. Pero estamos hablando de infancia, la más reciente no tiene. Bueno, pero a uno le puede impresionar otras cosas también. A ver, tírela, ya que estamos. Ya la de 127 horas cuando se corta el brazo. Te deja ahí. Bueno, pero esa. Se corta el brazo en 127 horas. Pero todos llevamos un niño adentro, así que esa película cuenta. Bueno, pero eso pensá que el tipo, cuando. El chabón real. Cuando hace charlas donde cuenta cómo fue el coso, hay gente que se desmaya directamente en el auditorio. O sea, eso le aparte, llama la atención. Estaba bien como en la película, como estaba acompañado con la música. Cada vez se tocaba un nervio, ¡tong! Hacía el ruido la banda sonora. Eso también te agarró como una cosa así. Y se sintió como un niño nuevamente, doctor. Sí, pero todos llevamos un niño dentro. Algunos llevamos, en todo caso, un jardín de infantes, pero bueno, son otras cosas. Todos tenemos un niño adentro, así como a mí un niño, doctor D. Yo no sé si quiso decir eso, ¿no? No sé. De alguna forma. Goldstein, tírenos otra más. Y volviendo al ámbito del terror. Bien. Quizás, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es una que nos toca a todos también. Es una que nos toca a todos. Nos toca a todos. Esta es una que me obligó. Mirá lo que me acuerdo. Me obligó mi padre a verla a las 11 de la mañana un sábado. Por favor, tu padre. Te dejó marcado para toda la vida. Secuelas. Sí, entre este y Akira me hizo mierda. Muertos Vivos, no recuerdo qué número es. Tenía 4 años y lo tenía contra la tele, así, mirala. Pero es en el cual están encerrados. ¡Ay! Le abre los ojos, viste, tipo la Naranja Mecánica. ¡Ah! No sé si era el que estaban encerrados o transcurre como en una institución psiquiátrica o que analizaba el caso de los muertos vivos, que no me acuerdo si eran efectos de alucinaciones o eran verdaderas estas escenas, por la edad a la que la vi, no la volví a ver nunca más. Que es una escena que empiezan a salir todos los brazos desde las paredes. Y a moverse rápido, y estaba, creo, como que una mina dando vueltas así, media enloquecida. Creo que era una alucinación de ella, pero a mí me dio mucha impresión. Y la otra, que está también, creo que en esa película, es que no sé si la misma persona u otra se imagina toda la isla rodeada de zombies que se empiezan a acercar al alambrado. Y me dio muchísima desesperación, impresionantemente mucha. No pude dormir por mucho tiempo. Sí, así la que recuerdo, las ojeras. Claro, la recuerdo con desagrado. No, a mí una que me ha impresionado de Muertos Vivos era de la primera remake, del 80 y no me acuerdo cuánto. ¿La primera del cementerio? La remake de la primera de Romero, la que era en el cementerio, cuando atrapan a una zombie mujer que tenía solo el torso y la cara, sí, y la meten en una mesa... Una mesa tipo de operaciones que había ahí, la atan. Funeraria. Y cómo se movía, cómo movía la columna vertebral y cómo gritaba ¡dolor! Así. cómo estaba todo hecho el efecto del bicho así. Me recontra impresionó de pendejo muchísimo. Asqueroso. Muchísimo, muchísimo. Y esa me acuerdo también la vi en la tele. En Canal 11. Creo que Canal 11. Sí, la salían de la pasaba Canal 11. Y antes pasaban buenas películas. Y después, bueno, con el cable y con el cable es así. Pero esa también me quedó como guay. Aparte hay más producción nacional, series, programas. Antes había más películas extranjeras, más series. Entonces sí, como que eso se fue desplazando el mercado. Sí, también el tema de que para ver la doblada castellano. Mucha bola no le das. Exactamente. ¿Tiene algo más, señores, para comentar? Goldstein, ¿alguna que le haya quedado ahí? Y si podríamos estar ya en temas que estuvimos viendo en estos últimos programas. Reviven algún dolor, ¿no? Sí, reviven ciertas heridas. La acribillada inicial del padre del niño en Akira, cuando viene escapando de la policía, uno no sabe bien por qué. Después se entiende el trasfondo y le duele todavía más. Que escapa con el hijo, que era uno de los que tenía poderes psíquicos, uh-huh, telepáticos, telekinésicos, que parecía un viejito, exactamente. y lo persigue la policía hasta que le da un tiro y es como que queda en el medio de la urbe, ¿no? De la gran polis. Y lo ejecutan directamente, pero lo acribillan contra el piso y el nene estaba al lado. Y después el odio del niño se reproduce en su poder a máxima escala psíquico y destruye todos los vidrios, empiezan a caer todos. Está muy un inicio extremadamente arriba de Akira. Y sí, me chocó mucho. Ese día la corté la película. Tenía, no sé, 9 años, 8. Y todo ensuciado tal cuello estaba. Me asusté mucho. La vi mucho tiempo después la película. Se levantó después el charquito. ¡Epa! De pegó una patinada. Se le quedó y dejó de ver la película. Y yo recuerdo otra también que este podría ser el tema para otra mesa redonda, que es películas que pensabas que eran un bodre y cuando la viste, nada que ver. Resultó ser muy grosa. Que me pasó con Ghost, La Sombra del Amor. Que se la agregaron acá, La Sombra del Amor. El premio al mariconazo. Que también, se va. Casualmente también, lo mismo que Hellraiser. Le había alquilado a mi prima. Viste, yo dije, me tengo que comer. Yo era un niño, un infante. Dije, me tengo que comer. Me imagino que serán. ¿Qué? Las sombras, eso te... Sí, yo dije, me tengo que comer una película romántica. Me quería matar, literalmente quería matarme. Y cuando arranca la película fue... me gustó mucho más de lo que probablemente me hubiera gustado en ese momento por el hecho de que no era nada que ver a lo que pensaba. me recontra cebó, pero sí, la escena es cuando aparecen las sombras que se llevan a los malos cuando se mueren. ¡Oh, está bien! Encima la enganché hace 3-4 semanas en cable, no sé si en TNT o en ISAT, la están pasando. Doblada de castellano. Sí. La vi otra vez y se la banca. Sigue manteniendo, todavía. Sí, vos se la banca. Porque tienen como un ruido cuando aparecen esas sombras. O sea, se nota que son... Un dibujo animado parece. Parece que si estuviera dibujado. Pero eso le da cierto toque. Y se escucha como el ruido de los gritos. Como almas en pena que vienen, lo agarran y cómo se lo arrastran. Está bueno. Y está muy bien hecho el efecto de cómo cuando se van bajando, se van transformando en las sombras de las cosas. Claro. Que las sombras que proyectan las cosas. También me dejó ahí. Sobre todo me pasó con la más que nada con la primera muerte, la del negro, que la atropellan y sale como volando, que el otro lo mira como diciendo, fuiste. Te mandaste una cagada importante. Y el tipo mira, ve su propio cadáver y se lo llevan las cosas. Y el vidrio que le cae al chabón también. Sí, eso también me impresiona. Está buena. Me impresionó mucho, me queda en la ventana y lo clava así. Murió. Se te complicó. A otra cosa, mariposa. Se te complicó, querido. Pero ya que estamos, ¿no? Hicimos todo este listado y revivimos. ¿Pueden detectar como ciertos elementos que tiene una escena que para que quede así, que la recordemos de nuestra infancia? Por ejemplo, yo, escuchando lo que comentaba el Dr. D y las que había elegido yo. Son tres esas nerds. Escenas, ¿eh? Somos tres nerds. No, pero al margen de eso. Las escenas donde había como situaciones sin salida o angustia de lo va a lograr o no. Sí, de donde ya sabes que no lo logran, donde se hay cierta desesperación de sobrevivir o de salir, como que estar encerrados, como la que comentaba yo de Robocop 2 o la de Final Terminator, la 12 del Patíbulo, como que esas ya de chico te quedan como muy, muy marcadas o con una tensión muy fuerte. El análisis psicológico del Dr. M. Bueno, loco, yo me puse a... No, por dije, favor. A ver, vamos a evaluar. Después las de terror, sí, obvio. Las de terror son todas. Es una clásica, ¿no? Toda escena de terror medio fuerte... Y te va quedando. Y te queda, ¿no? Para mí también es un poco la crudeza de la imagen, ¿no? Por ejemplo, la destrucción de Robocop. Es como que es la crudeza de la imagen, de la acribillada ahí contra el piso, es como fuerte. Pero aparte también, ten en cuenta que éramos todos chicos y es como que es la más limpia la cabeza, no piensa... Sí, no lo razonás tanto. Exacto. Diciendo, se ve retrucho ese efecto, ¿viste? Claro. Te impacta más. Desde otro lado. Exacto. Desde la inocencia. Exactamente. Sí, ¿tienen alguna escena más que quieran recordar? Usted, doctor. Las sombras que aparecen en la Guerra de los Mundos, la original, en la década del 50... De los extraterrestres. Cuando están en un sótano, sí, en esa parte. Las sombras, ahí es como que. ¡Ah! Te y al final, que aparece la mano. Esa ya no tanto, pero esas sombras eran como que. Se fruncía. Se le fruncía. Sí, se le fruncía al de. Le hace ese ruido. Sí. Se escucha ese volumen. Así que si vas por la calle escuchando. Ahí ya se. Dice, ¡oh! Se le frunció al doctor D. Se le frunció al D en este mismo momento. ¿Usted quiere tirar otra más para cerrar? Yo realmente estoy como... Ya con todos los que dije. Reviví todos mis momentos traumáticos en la infancia. Pero el máximo, creo. El máximo. Que no lo quiero recordar, lo tengo bloqueado. Por eso no lo tiré, pero ustedes lo sacan a la luz y yo tengo mucho miedo. Así que te voy a pedir traer la palangana. Vamos, Golsen, vamos. Creo que es un clásico igual, ¿no? Sí, todos hemos pero tenido. Pero hay una escena de Freddy Krueger que es, no me acuerdo en qué pesadilla, es la sombra del Project, porque yo duermo en una habitación, dormía, y duermo también, en una habitación en donde... Ahora duermo en una bolsa bajo un puente. Dormía en una habitación. Ahora duermo en el marco de una puerta, duermo. Yo tengo la visión justo a una escalera con la misma luz de la pesadilla de una de las chicas de Freddy, que se ve a Freddy, la sombra proyectada sobre la escalera subiendo, con la típica risa y el típico ruido de las uñas rasgando la pared. Entonces fue como que siempre tuve la misma pesadilla. A Freddy subiendo por la escalera de mi casa, a Freddy subiendo por la escalera de mi casa. Entonces me quedo muy adentro. Bueno, ¿sabes? Tenemos media sorpresa para vos, date vuelta. No. Sí, hizo un arañazo de gato. ¡Ay, sí! El agarre de Freddy. La garra de Freddy. Usted no entiende nada. Glotón. Pérsico. Claramente no entiende nada. ¿Usted quiere tirar alguna otra? No me viene en memoria, no. Muy bien, entonces de esta forma cerramos. O no viene en memoria o quedó sellado o en quedó la oscuridad. Ahí, lo tapó, levantó una tapia. Hay que hacerle hipnosis al D para sacarle la escena del ojete. Ay, eso fue al revés. Es cuando se le abre, ¿no? Es cuando se le dice. Sí. Es cuando hace. ¡Uso! ¡Uso! ¡Uso! ¡Sale el aire! ¡Uso! Y se le abre. Y sale. ¿Viste el tsunami? Salen las cosas. Ahí viene, mirá, agarrate lo que pueda. El garzo que tiene en la pantalla. Disculpa. Ahí está, limpiamos. Es 3D. Mientras limpiamos la pantalla. Invitamos a todos los oyentes a que comenten. También. Mínimo 4 escenas cada una. Las escenas que le han quedado grabadas, que pueden entrar y dejarla en los comentarios. Por favor, del sitio. O quien quiera enviarlo a podcast@demasiadocine.com y la leeremos en el programa que viene. Vamos a mostrar los dibujitos que nos mandan. Dibujitos que nos manden, por supuesto, saluditos. Un saludo para Juancito de cumpleaños. Pero queremos ver los oyentes de Demasiado Cine escenas. Si ustedes dos son los caquitas nada más, a ver si. Vamos a ver, loco, vamos a ver. Esas escenas que le han quedado grabadas en la mente de su infancia. Dale. Queremos verlas. Y ahora, señores, aquí pasamos a la ficha. ¡Vamos! Ficha. Tenemos ficha, tres fichas para este programa. Ficha, vamos a ficha, arrancar. Ficha, tranquilo. A ver, tranquilo. La chiripiolca le agarro. Sí, igual. Tenemos tres películas para este podcast. Pero antes. Dale. Estamos muy risueños. Pero antes de arrancar. Con señores, esto. ¿Qué falta acá? ¿Qué hay que tirar en este momento? ¿Doctor D? La casa por la ventana. No, hay que tirar una pista. Hay que tirar una pista, señores. Una pista. La película indiscreta que Doctor D va a decir en este mismo instante. Dígalo, señor, dígalo. El protagonista de esta película parece que consume el mismo medicamento que un superhéroe mexicano. Te la tiro es fácil, ¿eh? Anda a averiguarla. Esa ya cayó. O sea, el tipo justo, le da unos estupefacientes que un superhéroe mexicano también le da. También se clava y tiene efectos similares, ¿no? Exacto. ¿Cómo está la drogadicción? ¿Cómo está la drogadicción internacional? Pero, la globalización. Saliendo un poco de la película indiscreta, tenemos tres películas. Tres fichas de las cuales vamos a hablar. La primera de ellas es la remake de Fright Night. Clásico ochentoso. Luego vamos a pasar por Gigantes de Acero, Real Steel. La película de robots con el amigo Hugh Jackman. Y finalmente vamos a cerrar con la nueva reversión de Conan el Bárbaro. El mítico personaje de Robert E. Howard, ¿no? Sí, sí. Conan el Bárbaro. Vamos a la primera, señores. Dale. Watching me. I've been watching you. Your mom, there's a kind of neglect, gives off a scent. And your girl, she's ripe. It's on you to look out for them, because there are a lot of bad people out there, Charlie. What's that? end him or he's gonna end me. That's how it's gonna be. Charlie's gonna find me. I'm counting on it. You smell that? It's your fear. Señores, eso fue Noche de Miedo o Fright Night. Sí, que de miedo no tiene lo, nada, ¿no? Conocen, como lo conoce mucha gente. Ya arranqué, entonces, perdón. Se tarda tranquilo. ¿Perdón? Está aquí, viste, es precoz. Está precoz en este momento. Es una remake de una película ochentosa, ¿no? Remake. Reversión. Reversión. Remake, reversión. Agarraron reversión. El título y la sinopsis. Reverseo. Y hicieron todo casi de vuelta. En este caso tenemos la película, está dirigida por Craig Gillespie. ¡Ah! Es el artífice de esta nueva esta versión. Remake o reversión. Y tenemos en el roles protagónicos a Anton Yelchin, que es el muchachito joven que descubre que su vecino, Colin Farrell, es un vampiro. Anton Yelchin es el que se va a mover a Sarah Connor, ¿no? Supuestamente en la nueva cronología de Terminator. De acuerdo a Terminator Salvation. El reinicio de Star Trek. Reinicio de Star Trek. Está refrito. Es el muchacho refrito hasta ahora. Refrito Terminator, refrito de Friday Night. McDonald's. Refritado. Todo refrito, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos esta película que, al igual que la historia original, tenemos un muchacho que descubre que su vecino es un vampiro. Porque empiezan a ocurrir ciertas muertes. Gritos extraños, misteriosos, gritos devorado en medio de niñas. La noche. Y este muchacho descubre que es un vampiro, nadie le cree. Y bueno, tiene que defender a su familia y terminar con este terrible malvado que acecha a su barrio. El mal está enfrente de tu casa. Así es, al lado. En este caso. Enfrente, soy un espejo. Entonces, ahora bien, ¿qué les pareció el trailer de esta película? ¿Quiere empezar usted, Doctor D, o quiere darme el honor y el paso a mí? Fruncido. Ah, haciendo referencia al fruncido. Doctor D, verdad, no, estamos tres horas haciendo el chiste. Volvía. No, el fruncido. Trailer, comparando con el original, se puede... No, ¿te gustó o no te gustó el trailer? ¿Lo viste? Bueno, ¿te gustó? Sí, me llamó la atención. No, Corrin Farrell nunca me cierra, sacando una película esta de la cabina telefónica. Phone Booth. Uh-huh. Pará, en Tiger Wood, Tiger Wood es un golfista. Es un golfista. algo que termina en Hood también, una película de Robin Hood. Robin Hood. una película de Vietnam, no sean boludos. Tigerland. Esa película me gustó bastante también. No la vi. Igual hace papel de Colin Farrell. No. Colin Farrell 1. Colin Farrell 2. No, las caras sirve. Son las caras. Claro, claro, claro. Sirve. Las caras. Sirve. No, bueno, no me cierra Corrin Farrell, pero me invita el tráiler, me invita a ir a ver la película. Doctor D, ven a ver la película. Farrell, no me cierra. Farrell. A ver, va a ver Friday Night el de. Te invita. Al cine. Te invita, vas con la remera de Crepúsculo. Porque esta película es claramente no, está apuntada. Bueno, no. Si me dices la sensación de Crepúsculo. No se filmó todavía, Crepúsculo. Sacate el miembro viril que tenés en la boca para hablar. Crepúsculo no le iría a ver ni a palo. Crepúsculo no me da. No. No me da. Pero al ver al... Si Colin Farrell pela cuero, es Crepúsculo esto. Si Colin Farrell pela cuero, muestra tetas, es Crepúsculo. Crepúsculo. No sé, me parece extraño. Ya está, ¿qué se puede agregar? Remontela, usted puede, remontela, vamos. Siga con ese barrilete, siga tirando ese barrilete para que no caiga, vamos. Tire la cuerda, nene, que salen caros los barriletes, tire. Anton Yelchin me parece que está bien para el personaje de que nadie me cree y hay un bicho al feo al lado. Ese me llama. Es como un prototipo, de personaje, sí, no muy específico. Claro. ¿Sabes qué? Creo que tendrías que hacer el estilo de personaje. Nadie me quiere, tengo un monstruo en mi casa. Ese estilo de personaje. Me causa. Cuando va al supermercado y compra todo ese artilugio, el ajo, se va de los. Otra que yo negro en comando, ¿no? Exacto, sí, más o menos. Sí, exacto. Aparece con el tronco, ¿viste? Y el chico, el tronco ahí. Pero rodando, ya no le da el físico ahí. Bueno, Goldstein, interesante análisis de Goldstein. ¿Sí? ¿Qué le pareció este tráiler? Es extraño porque queda como en el medio entre una película de terror que no se hace de terror, porque Colin Farrell es de cancherito. No me da vampiro. Un vampiro cheronca. Es un vampiro cheronca. No, no te inspira mucho como... Terror, ni suspenso, ni miedo, ni asco, ni odio, ni no, nada. No es un... No sé. Por la personificación de Colin Farrell acá en el tráiler, yo veo que en algún momento de la película va a pelar los colmillos y se va a pasar la lengüita. Por el estilo de vampiro. Mira, vos estás imaginando eso. Por lo que vos dijiste. Vos viste Vampiros Cazadores Anales, me parece. La película, la última película de vampiro que viste fue esa y te quedó... No mordían exactamente el cuello, ¿no? Claro, mordían, te mordían la cabeza. Pero... Tres puntitos suspensivos. Es como las tortugas pinja, ¿no? Es como lo mismo. Está muy bien. Sí. Así que no, esta película la verdad que no me da... Me ofende cuando toman el título... Solamente para rescatar cierta rememoranza a esa película que pasó. Y hacen otra cosa completamente diferente, porque la película original tiene un ambiente muy, muy, muy bizarresco, muy Evil Dead, se podría llamar. Más, más ochentoso, más de ochentoso, película de terror bizarra ochentoso. De los 80. Y hoy por hoy, ¿no?, se podría hacer una película sin ir más lejos. No. ¿Crepúsculo al amanecer? No, ¿cómo se llama? Crepúsculo al amanecer. Crepúsculo al amanecer. De Rodríguez. Es claro, es dentro de todo más contemporánea que quizás Friday Night. Y sigue siendo bizarresca, sigue teniendo esos... Sí, tiene los aires ochentosos. Exactamente. Así que me parece que podrían haber tomado realmente el concepto de remake y, bueno, y bancárselo un poco más, ¿no? No llamar a Colin Farrell para que vengan todo el público que lo sigue, solamente porque está bueno. La madre y los dos primos. Ponele. Yo tengo dos sensaciones conflictuadas. Encontradas. La cosa es así. Por un lado digo que veo la película y... Ya el tráiler me llama mucho menos la atención que la original del 85, que era más bizarreca, todo esto que comentaba el señor Goldstein hace unos instantes nada más. Y le veo y digo, esto es una mierda porque no respetaron el espíritu del original. Claro. Pero después pienso, si van a hacer una remake, está bien que intenten captar el espíritu del original si es, no les va a quedar evidente. O sea, para eso ya está el original. Si hacen una remake, por lo menos que le busquen capturan otro... el espíritu actual. Que le, yo digo, si hacen una remake, por lo menos que le busquen una vuelta de tuerca distinto. Que hagan algo diferente. No copiar lo mismo con actores actuales. Esto es copiar lo mismo con actores actuales mal. No, pero el tono de la película no tiene nada que ver al original. Entonces hay que ponerle otro título. Muy claramente. Poner Bumper Next Door, ponerle, no sé. Otra cosa. Pero lo el o sea, por lo que es, por el lado de la remake, yo creo que si bien no es una remake muy justificada esta, pero está bien que si van a hacer una remake no calquen la película original con otros actores. Eso es lo que me parece pero medio no tiene medio ni boludo. En pedo el espíritu de no, nada. Está la historia central que es el chabón que tiene el vecino vampiro. Y ahí está. Es el como la sinopsis, como el plot, digamos. Ahora, esto nuevo que quieren hacer, mucho no me llamó. Sin para nada. Mucho no me llamó. Sobre todo Colin Farrell haciendo de vampiro, por lo menos no lo compré. Pero sí lo compro a Yelchin más como protagonista, digamos, en este caso. Como que lo veo en el papel, básicamente. Pero no es una película que me haya llamado mucho. Sí me hubiera llamado si le hubieran dado, sí me llama la original, que está buenísima, ¿no? Tiene unos efectos especiales sí, zarpadísimos, buenísimo. Que ya vemos que no van a estar en y ya se perfila como, ¿no? El efecto especial es Colin Farrell, actuando bien, pero bueno, parece que no alcanzó la plata. No alcanzó la guita. Para hacerlo lo hicieron por CGI, o sea, claro. La actuación la generó a un chabón por computadora. ¡Llegó el momento de la verdad! ¿Doctor D le pone la ficha a esta película? Sí, le pongo la ficha. Le pone la ficha. No por Farrell. No por Farrell. Nadie dijo nada. Salvo... Pero... Que se pase la lengüita por ahí. Exacto. Pero le pongo una ficha, no iría a verla al cine. Y entonces, yo le pongo una ficha a la película, esa? Discúlpame. ¿Qué clase de ficha yo le pongo esa? La ficha a la película. No voy a gastar mi dinero en ir a ver esa película. Pero entonces, ¿qué ficha entonces es? Entonces no es ficha. ¿Qué clase de ficha cobarde estás esto usando? Ya lo aclaramos un montón de veces. La ficha quiere decir que le pongo la ficha porque da para verla. No en el cine. Para mí no entonces, en el cine. Entonces, no es ficha, no la verías la verías después. En otro momento. Es una ficha falsificada. Pareció una ficha muy contundente. O sea, pareció como... No está bien. ¿Querés que vaya al cine? Pagame la entrada. No sé. Bueno, a ver. Está bien. Ponele tu ficha, maricona. Dale. Le pones la ficha. No me pongo nada. Le pongo la ficha, pero no la voy a ver en mi vida. En la ficha le paso la lengua a los dientes a Colin Farrell. La ficha lengüita, ¿no? Ficha lengüita. La ficha lengüita. Le pone la ficha. Sí, no. Por lo que dije antes, me... también lo que decías vos, Anton. Anton Yelchin. Anton Yelchin me llama la atención. Anton Yelchin. Para el papel que encarna y se quiere encarnar a al otro. Estamos, lo veo a Colin Farrell y quedó ahí con la idea. Sí. Usted no, Goldstein. Pero lo veo bien así, como el papel de pibe común que descubre que el vecino es vampiro. Sí, lo que ya comentaste antes, el papel de pibe común que es como. Repetir, es mi trabajo. No, es como, un prototipo de personaje muy específico. Que es como el loser, ¿no? El loser Michael Cera. ¿Quién sigue? Goldstein? Y yo creo que es obvia, ¿no? Es obvio. Obvia. ¿Obvia la ficha? ¿Obvia la ficha? No le pongo la ficha. La ficha es no positiva. Es rotundamente. No. Es rotundo no. ¿Rotundo no? Rotundo no. Primero la me mía. Tienen hasta la bola con los vampiros. Ya estoy saturado de la historia de vampiros. Pero mal. Pero ya está. Distinta. Son todos iguales. Es una remake, así que no distinta no es. Pero a lo actual, a ¿no ver. Es un vampirito mariconcito? Ay, tío. Sí, sí, se no. Trinca la minita, carilín. No, bueno, pero este es un vampiro pulenta, este tipo. Colin Farrell, vampiro pulenta. Se come, se come. El personaje, no Colin Farrell. Mirá, un vampiro que come humanos. Ya está, listo. Es el principal argumento cuando hay vampiro. Y que un humano lo tiene que matar. Basta. Me cansé. Estoy hasta acá. Mirá, basta. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Hasta que no puedo hablar. Me cansaron los vampiros, me cansaron las historias de vampiros, hasta que no haya algo bueno que se diga, qué buena historia de vampiros. Algo distinto, algo diferente. Distinto, algo distinto, algo distinto. Y yo tampoco le voy a poner la ficha, señores, a esta película. Colin Farrell no lo paso en este papel, más que nada. Ni con soda cáustica. Ni con soda cáustica, ¿no? Ni con 3 kilos de manteca me pasa el señor Colin Farrell. ¿Y qué hago con esto ahora? Eso, usalo vos para tus cositas. Sí, panqueque, ya vengo. Sí lo veo bien a Anton Yelchin, que me parece un buen actor en general, pero... La película me parece medio pavota. Y me parece que la peli hasta casi que le quedó corta, ¿no? El flaco como... Puede ser. Como para poder expresarse un poco más como actor, ¿va? ¿Qué sé yo? Para crecer un poco, ¿viste? Pues tal vez el tráiler sea medio choto también. Y la película tiene algunos momentos un poco más logrados o más interesantes. Y no todo tan obvio. Bueno, dale. Pero... Vos ponés la esperanza. La ficha ya se la puse. Está muy bien. Tal vez puede llegar a tener algo. Yo recomiendo ver la original antes de ver esto. Y listo. Sí, ya está. Queda así. Así que. 2-1. Se va 2-1. Noche de Miedo, Fright Night, la remake. Cambiamos de rumbo. Y pasamos a la próxima película, que es Gigantes de Acero. Let's do it. You know you're bringing him home in pieces, right? Whoa, whoa, whoa! He's smaller and weaker. He's gonna get his ass kicked. I need you to teach him to box. Are you kidding me? You know this fight game inside and out. He needs your moves, your commands. I can't. Yes, you can. And I know I've done all kinds of wrong by this kid. I just like to do one thing right. Right uppercut! Great fight, fellas. Remember this name, Adam. Adam! This spot is one to watch. I'm trying to see a better side to you here, Charlie. It's not easy. Eso fue Real Steel. Real Steel, baby. Desde Acero en el segundo trailer. Qué ganas, ¿no? ¿Qué pasó? Ha habido un cambio importante en el desarrollo de esta película. Esta es la. Este es otro motor. Esta es. A ver, soltá los huevitos. Ahí está. Este es el otro caso de trailer que no analizamos en la mesa redonda pasada. Que es cuando sale un tráiler bueno y después sale un malo y nos baja la expectativa. Te muestra una cosa que no estaba antes, que no existía. Claro, y te dicen, ¿vos pensaste que era así? ¡Pah! ¡Ah! No, ahora cambió. Así que, ¿qué tenemos en Real Steel? La cosa es así. La película, hemos hablado en la de podcast, muy anteriores, es la adaptación primero de un juego. Yankee, de los dos robotitos que era tipo boxeo de robots. Y saltaba la cabecita. Eso, se supone que de ahí se basa. Y lo que tenemos es a Hugh Jackman, que es un especie de entrenador de robots. ¿Por qué no? Es un exboxeador. Y en el futuro el boxeo se transformó en una pelea entre robots, no más entre seres humanos. Y Hugh Jackman es un entrenador de robots. Tiene su robot y realiza como peleas. Su principal trabajo. Con eso gana dinero. Exacto. Entonces, en el trailer anterior lo veíamos a Jackman dirigiendo a su robot, ganando en peleas espectaculares entre robots que se veían muy grosas. Muy, ¿no?, piola. Todo ahí, piola, peleando. Se veía interesante. Algo que nos hacía dudar un poquitito es que el director es John Levy, el que dirigió Una noche del museo. Una noche fuera de serie. Son todas como películas medio light. Como que no enfocaba ahí. Pero se veían las peleas de robots, se veían copadas. Viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene. Dale, seguí. Parecía una dale, que viene bien. Dale, vamos, grosa. Vamos, vamos, que viene bien, vamos. Y aparece este tráiler. El segundo tráiler donde entra en escena... El tráiler espelviriano sería, ¿no? El tráiler espelviriano entra en escena el hijo de Hugh Jackman, que no se sabía ni que existía. Nada, cero indicio. Cero indicio. Ni siquiera mujer había en el tráiler, no, ni siquiera nada, novia. Era él luchando, por lo cual claro, estaba buena. Y ahora resulta que no, el foco principal está puesto en el niño, que es el que se encariña con el robot, y que comienza a luchar, y dice, que lo limpia. Papi, tú tienes que enseñarle a boxear porque eres el mejor. No, no, yo me voy. No, no, iba bien la película. Y el 70% de este tráiler nuevo es el niño. El niño con y su lustrada de robot. Por lo cual, descendió terriblemente. Sí, sí, esta película descendió. Se fue a la B Nacional. Una cosa... Se puede ya... Se está perdiendo las fichas. No llegamos todavía a ese momento. No sabemos. No llegamos todavía. Aguantá, porque... Pero como me estás pintando la cosa, me están pintando las cosas y después del trailer me están pintando la ficha. Yo te estoy comentando lo que vi. Todavía estamos no, haciendo un gran panorama. Así es. Eso fue lo primer impacto. ¿Qué pasa? Lo terminas de ver y decís, no, el nene. Fuck. El nene con el robotito, no, ¿por qué? Papi, papi, quiero pelear. Vos decís, ok, el nene en la mitad de la película viene un robot y lo revienta. Claro, bueno, se le cae el robot encima. Está bueno, bien. Pero ya lo vemos que el nene se mete en el ring, que hace un nene de esa edad en medio de una ahí lucha. Ahí está con de la robots, Wii, ¿no?, peleando. Peleando con el joystick, moviéndolo. O sea, triste. Y triste. Se ve como una cierta cosa el comeback de Hugh Jackman entrenando al robot en medio de la noche. La gran Rocky, ¿no?, del siglo XXII. Ese Rocky robótico. Y pues, descendió. Descendió. Descendió. Es como las barrancas de Belgrano. Es como la gran del avión que viene como y vamos a ver si puede estacionar. Y aterrizaje no. Forzoso. Aterrizaje forzoso. Entonces estás y va maniobrando. Con las fichas vamos a ver si es un desenlace feliz. Lo que ocurre con esta película es esto. Es una balanza, la balanza de la justicia divina, donde tenemos por un lado las peleas de robots que se ven bastante interesantes. Muy grosas. Se veían grosas en el primer tráiler y se siguen viendo grosas acá. Seguramente. Y por el otro lado tenemos el resto. Todo lo demás. Que es el guión, que ya se ve que es típico guión de padre, hijo, relación amorosa, etcétera. Y amistad, niño, robot. Es un amigo que seguro que Jackman al principio los robots son todas unas piezas de metal, después se encariñan. Zaraza. La dirección de John Levy, que ya viendo cómo pinta la historia, me cierra más el chabón este como director de la película, ¿no? Claro. Ya me parece ¿para raro, dónde iba la película? Esa cosa medio familiar. O sea que ya va a ser medio ATP, más o menos la película, evidentemente. Entonces, están esas dos cosas ahí. Las pelas de robots que se ven buenas. Y todo el resto. Hoy no, Hugh Jackman lo pongo en el lado positivo. Sí, se la bancó. Tenemos un 2-2. No, es un 2-2. Hay unos kilitos sin palo. Quizás un 2-2 y pelotas en el palo constantemente. Del otro lado. Es tan gráfico. Entonces, la pregunta es: ¿para qué lado se inclina la balanza? Mira, ¿es positiva? ¿Es negativa? Sinceramente. Le habíamos puesto el otro la ficha. Sí. Anteriormente a esta película. Esa ficha que pusimos no fue una ficha. No fue una ficha. Súper así, puesta así con no fue todo, una ficha ¿no? rotunda. No fue una ficha, fue una ficha diciendo se ve interesante. Bueno, sirve para mantener esa ficha en la visto cómo está ahora la realidad de esta película. Mirá, yo te voy a comentar una cosa. Hace mucho tiempo que tengo ganas de ver una película con mechas, con robots a gran escala, algo tipo Gundam. Ya, ¿no?, llega Transformers 3. No, sí, pero Transformers 3 no cuenta porque fue una ofensa. Entonces no la tengo en cuenta yo. Transformers no existe para mí todavía. Hasta que se haga un buen reinicio otra vez. Que sea ya, no me importa. No importa, no estaba en Transformers ahora, no me das. ¿No? Tranquila. Tenía ganas de ver una película así de robots, a gran escala. Me parece un buen universo planteado, ¿no? Pelea de robot, los humanos lo manejan, está bueno como para arrancar. Sí, está bueno como excusa. Como, claro. Excusa para tener robots peleando. Exactamente, es una linda excusa. no encuentro el lugar del niño. Va, sí lo encuentro pensando en el actual Hollywood, ¿no? Pero, sinceramente, me la baja un montón. El tema de que esté el pibito me la bajó, ahí, metiéndole cosas. Paralelismo, me la bajó tanto como en Super 8. Y sí, es que es me lo la mismo, bajó tanto los, como los en niños, Super 8. Es exactamente lo mismo. Los niños que salva, claro, los fucking niños al poder, cuando no pueden nada. O sea, pueden manejar el futuro, ¿no? Pero bueno, no importa. Así que, sinceramente, yo no sé bien qué hacer. No sé bien qué hacer con mi ficha. Está de canto. Está de canto. Está ahí y está tambaleando para hacia un lado y hacia el otro. Exactamente. Está tambaleando. Yo, sinceramente, me voy a tirar para mi Dark Side Pochoclero. ¡Ponele la ficha! Me voy a tirar para mi Dark Side Pochoclero. Y le voy a decir que sí, le pongo la ficha. No es rotunda, pero es ficha al fin. Y la voy a ir a ver al cine. Solamente por los robots y Hugh Jackman en el segundo plano. En las escenas donde aparezca el niño con algún toque insignificante de sentimentalismo, me pongo a jugar el tenis en el celular. Acá voy a mirar para abajo tal cual un avestruz. Voy a ver, ¡plac!, la cabeza en la entrepierna. Nada. ¿De quién? Mía. Qué flexibilidad, ¿eh? Qué flexibilidad. La famosa auto. ¡Uy, me confundí en la pierna! ¡Ah! Bueno, sácala, flaco, ya la puedes sacar. Ay, güey. ¡Oh! ¡Que tenga! Sinceramente, no. Eva, lo encontré acá. Le pongo. Me manché todo, che. ¡Opa! Le pongo la ficha. Yo le pongo la ficha. No es rotunda. Pero sí, la voy a ir a ver al cine. Me gustan mucho las escenas que hay de robots. Y me inclino para mi Víctor Carabajal Inside. Yo no le voy a poner la ficha a esta película. Y no solo. No solo no le pongo, no solo le retiro todo la ficha que le había puesto, sino que además voy a hacer una predicción de cómo va a resultar esta película. Esta película va a resultar como Una noche en el Museo 2. Vas a tener las primeras dos peleas de robots van a estar copadas, a la tercera ya te va a dar un poco por los huevos. En el medio todo el entrenamiento con el robot, que va a estar el niño metido en el medio, los vas a querer asesinar y el final vas a querer cagar trompadas a todos. Así va a ser esta película. Así ojalá que no sea así. Así va a resultar esta película. Yo ya la veo así. Qué cagada. Igual la iría a ver solo para confirmarlo. Pero no le pongo la ficha. Es una... O sea, sé que las peleas de robots, más de lo que garpan en el trailer, no van a garpar a lo largo de la película. A la tercera ya te cansas. Son en bole. Pues. No lo veo, no le pongo la ficha a Levi dirigiendo buenas peleas con los robots. Definitivamente. Ay, bueno. ¿Y usted, doctor D? Yo, la verdad que le tengo miedo. Es como que uno, es como episodio 1. Sigue siendo un niño, ¿no? Claro. Un pequeño infante. Yo sé que me parece que le ser. Estoy dejando sordo a varios podcast escuchas. La veo como episodio 1. Que vas todo esperanzado, todo, qué groso, güey. Y te lo tira todo abajo el pibito. Encima tiene un aire a Anakin este. Es la ficha miedosa. Yo se la voy a mantener por el hecho de ver la. La ficha cobarde, ¿no? Le dicen también. Palo. No, palo. Vos dijiste, dijo mi ficha miedosa, dijo recién. Lo no mismo. Estoy inventando nada. O sea, utilicé el término apropiado, ¿no? Ficha cobarde. ¿No? Cagón. Ficha cagón. Ficha pañalítico. porque va así, tenía una buena premisa del entrenador que se vino en picada, que le empieza con el robot. Y es un golpe contra la pared que aparezca el pibito. Y papi. Yo le mantengo la ficha para el lado de lo de las balanzas que hablamos hace un rato. Por más que la balanza sea tres malas contra dos buenas, yo le pongo la ficha, las dos buenas para que contrapese, para que quede balanceado. Y creo que con la ficha de Goldstein, creo que va a ayudar un poquito. Maxi va a bajar la cabeza. Creo que le puso la ficha. Claro, le puso la ficha. Voy al cine con este y decirle Goldstein. Dale. Acá está. Dale, pibe. Mirá el nenito. Ya fue. Dale, pibe. Vení, Goldstein. No. Ya se fue. Sí, no, sí. Vení, Goldstein. Mirá. Muy bien, se lleva entonces dos fichas positivas, una ficha negativa, ¿no? El único que tuvo los huevos para no poner la ficha a película, uno, mientras a ustedes uno, dos se van a tocar al cine, porque no les va a interesar la película. Y vamos a pasar a la última ficha de este programa, que es la película, la nueva versión. Hablando de cabezas entre piernas y lengua a los dientes, viene un puto bárbaro con una espada. Músculos sudorosos, ¿no? Pasamos a la nueva versión de Conan, el bárbaro, señores. Oh. despair. Your new master. Kala raises the souls of the unspeakably evil. You're sought to enslave all of Hyboria. No man shall live in chains. On it! Conan. The Barbarian. Conan el Barbarian. Qué bárbaro. Película polémica es esta. Película grosa, en su momento. La original, ¿no? En este caso tenemos una reversión de... es un personaje clásico de los pulps, ¿no? Todos los conocemos, ¿no? Norteamericano. Ha tenido versión en cómic, ha tenido versión en dibujito animado y ha tenido versión, versión en cinematográfica. Cinematográfica. Y en todas, videojuegos. Todas bastante importantes, tanto el cómic como los escritos por Robert Howard. Y las películas han sido... importantes. Importantes, ¿no? Importantes, más que nada para el género fantástico, épico. Grosa, siempre. Y en este caso ahora salen con una remake. Obvio, estamos haciendo remake de todo, no vamos a hacer remake de Conan. Hay que refritar. En este caso lo tenemos a Jason Momoa. ¿Quién? ¿Quién? Jason Momoa. Claro. Como interpretando a Conan, ¿no? El personaje de Conan. En esta película dirigida por Marcus Nispel, que es el que dirigió la remake de La Masacre de Texas. Bueno, estamos es como Juan Carlos remake. Mal dirigidos, ¿no? Y además tenemos a actores de primera línea como Rachel Nichols, Stephen Lang, Bob Sapp, Leo Howard, ¿no? Y en el medio sale un cameito de Ron Perlman y Rose McGowan, ese de la malvada. Sí. Ahora bien, ¿cómo no traer a colación la primer Conan el Bárbaro, ¿no? Aquella película. Aquel gran Schwarzenegger, ¿no? Que hizo saltar prácticamente a la fama a Arnold Schwarzenegger, ¿no? Qué tipo que actuó en películas icónicas, ¿no? Marcado una época. Qué nombrado todo. Que está hoy, ¿eh? Hoy se dio. Fue como el protagonista escondido. Y ahora presentamos acá con nosotros Arnold. I'll be back. I am back here. Yo escucho demasiado cine. I am happy to be in demasiado cine. Esa primera película que marcó una época, una generación de pequeños. Si bien no es tampoco una gran maravilla, no, pero tenía un punto crucial, que es lo primero que yo tengo para criticarle a esta nueva versión, y es que captaba como esa aura de fantasía. Exactamente, faltante en las películas de la época. Que tiene el personaje, sobre todo, porque no es un personaje medieval. No. Pero tampoco es la Tierra Media del Señor de los Anillos. Exactamente. Es la tierra de Conan. Tiene como cierto aire místico distinto, que en la película estaba muy bien captado. Concuerdo. Al igual que está en los cómics, por exactamente. Ejemplo. En cambio, veo la nueva versión y digo, sacale Conan, ponele Rulito. Ponele el falchero en la Tierra Mística. Exacto. Y hola. Se ve como una película épica genérica. Exactamente. Una película de monchos forzudos. Cuando tendría que ser algo más quest, ¿no? Más onda mini quest del héroe que se va formando como Conan el Bárbaro. Por lo menos yo lo que hablo es en el clima que me da viendo el trailer, ¿no? El clima que tiene. Si vos ves, sobre todo en la original, hay un tema, estaba la banda de sonido, tenía mucho que ver, te metía muy bien en el clima, los escenarios que habían elegido, eran lugares medio entre áridos y medio desérticos, sí. Incluso, como que siempre estaba en el medio de la nada, o sea, siempre encontraron una ciudad en el medio de la nada, todo era así, y acá se lo ve como todo mucho más urbano, claro. Más como medio evo. Entonces eso ya no me da la onda Conan, en general. Claro, no te da la onda ese ambiente particular de Conan. Exacto. Sino que es como... Y es imposible no comparar a Momoa con Schwarzenegger. O sea, evidentemente Conan no ya tiene... Ya le pasa el apellido, trapo. Ya le claro. Con el apellido. Conan el Schwarzenegger mata a Momoa, definitivamente. Uno es, ¿no? Conan el Bárbaro y otro es Conan el Barbero, más o menos. Como para comparar esas dos cosas. Conan el Barbarito. El Barbarito. Conan la Bárbara. Tiene muy cara de chaboncito musculoso. Sí, sí. Tiene cara de luchador. Propaganda de calzoncillo, ¿viste? Onda Calvin Klein. Onda Cristian Sánchez, ¿cómo no sé. Hola, soy Conan. Mira el bulto. Hola. Le sale. Está muy bien. Tenía ganas de. En los notas hace rato tenía ganas de hacerlo. Tenía ganas de hacerle y lo tiraba ahora mismo. No, tenía ganas de hacer el chiste del barbero hace rato. Pero yo lo veo y parece un luchador de lucha libre. Sí, sí, todo arregladito, peinadito, ¿no? Le falta como lo bárbaro. Le falta lo Conan que tenía, yo lo sé. Lo cabeza. Con esa caripela, con el acento alemán, no, suizo, sueco. Suizo, ¿no? Suizo era. Austríaco. Austríaco era. De Austria, pobre. Austríaco de Australia. ¿No era austríaco de Australia? No me casaron el chiste, pero bueno. ¿Cómo es el chiste? De no, de duro matar uno. Sigan hablando. No, me quedo. Está en otra esfera. Sí, sí. O sea, los chistes de allá, él van, más allá de nuestro entendimiento. Atraviesan las esferas de la carne y pasan. A ver si algún podcast oyente lo entiende el chiste. Vamos, quiero ese comentario. Ah, muy bien. Proseguimos. Entonces es imposible no comparar a Momoa con Schwarzenegger. No. Obviamente le pasa. Y detectar, sí, claro, quién gana entre los dos. O sea, si se juntaran en una lucha encarnizada Momoa y Schwarzenegger, el Schwarzenegger de Conan. ¿Momoa qué termina siendo? ¿En cómo termina esa pelea? Creo que podemos llevar, pero a Momoa le queda cacerola. Claro, sí. ¿No? Sí, olla popular. No me gusta mucho, la verdad que está como muy afeminado no es el término, sino... Lo veo como muy peinadito. Sí, está muy Hollywood, muy metrosexual, ¿no? Muy luqueado, está como muy luqueado para ser un bárbaro. Sí, sí. Lo veo y pienso, mira, lo maquillaron para que parezca un bárbaro. En cambio, lo veo a Schwarzenegger y es como más crudo. Claro, le pusieron el traje nada más. Mira, ni un taparrabo, se puse a toda la cintura. Y está el tipo ahí, que además el cuerpo casi deforme de Schwarzenegger en esa época, que era venida a Miss Universo, ¿no? Sí, era el Miss Universo, no, de... Mr. Músculo, una cosa así, ¿no? ¿Cómo Miss Universo? Era un, no era una... Mister, entonces. Perdón, qué boludo. Hola, soy Schwarzenegger. Qué feo año para el concurso si salió Schwarzenegger Miss Universo, ¿no? Dios mío. Ojo con los pechos. Una que pasó la otra bambalinas. Sí, tenía pechos urgentes. No, Mister Universo. Creo que había sido, venía a ser Mister Universo y lo metieron en la película. Un tipo duro, cero swing actoral, pero sí, con su físico casi deforme, era re Conan el chabón. Sí, sí, era lo mejor que le pasó a Conan. Y el tipo este tiene como de 10 centímetros menos de altura. Formato y, heladera. Y 15 de espalda le faltan más o menos para llegar a un Conan. Es un grandote. Le falta papusca, le falta de papa. Podría ser un malo de Conan. Un malo que tira flecha. Un par de sopapos. Claro, un par de sopapitos. Pero el principal problema es que ya no se la banca como Conan. No. Y entonces después el resto de la historia inexistente. Cae un poco. Como que mucho no te interesa tampoco, ¿viste? Porque está bien, hay monstruos, hay dragones, ah, qué bueno, mirá, todo ahí, va Momo ahí tratando de matar a todos los malosos, pero se queda, si te da apellido Momo, y te de onda. Lo veo ahí, se queda a mitad de camino. Sí. Definitivamente se queda a mitad de camino este Conan. Le falta bastante. Y no gusta. No, la gente ya también estuvo expresando su... Su descontento popular. Su descontento. Sí, sí. Contra Conan, y más comparándolo, ¿no?, a corta instancia con el Thor de Asgard, ¿no? Lo comparan algunos, como con esa medievalidad, si quiere decirle de alguna forma, que, no sé. Sí, le falta... Es lo más cercano, ¿no? Tendría que haber probado un poco más el puré de papa de Chris Hemsworth para hacer de Thor, ¿no? Claro, exactamente. Pero digamos que le falta. Sí, sí. Y sobre que... todo, al margen del mismo Momoa, lo que hablábamos del clima de la película. Sí. El clima que tiene el original no está acá. Por la música, todo. No, pasa que no le iría muy bien una película hoy por hoy Conan similar ahora, para lo marketinero, por decirlo de alguna forma. ¿En qué sentido? O sea, la película de Conan traída hoy, no sé si llamaría tanto la atención, sino que llamaría más la atención algo así. Un poquitito más épico, con menos fantasía geek, por decirlo de alguna forma, menos fantasía nerd. Igual hay dragones, hay todo sí, pero vuelta, ¿no? Para mí le falta el toque God of War, el toque gore violento, ¿viste? Casi sanguinario de Conan, esa dualidad entre cheque violento y, bueno, no sé, es el bueno, entre comillas, pero tiene medios extraños para hacerlo. Igual el personaje de Conan no es un demente sanguinario. No, pero para mí... Un tipo inteligente. Pero bueno. En la, no, en la historia original llegó a ser rey. Sí, sí, en las películas. No, en las películas, bueno. O sea, se denota, Arnold, claro, se denota. Era Arnold. El tipo era, no, no es que era solo un cabeza hueca que golpeaba cosas. Pero no gusta, así que, señor Goldstein, ¿cuál es su decisión fichística para esta película? Y no, yo la voy a ver la película, no en el cine, así que no le pongo la ficha. Pero la voy a ver en algún momento porque me gusta todo el espíritu fantasioso o todo lo que se le aproxime al espíritu fantasioso. Vamos a ver si lo logran, no lo logran. Bueno, quedará en, no sé, en el libro de quejas. Pero va a salir de cine, ¡quiero el libro de quejas! Pero bueno, la veré, no le pongo la ficha. Esa es mi conclusión. ¿Usted, doctor D, le pone la ficha? No le pongo la ficha. No, no me llama, no, no siento que tenga el espíritu conaniano. Conano. Conano. Yo tampoco le pongo la ficha definitivamente. Y esta película... Se va. Prefiero ver de vuelta la primera. No, la segunda, de la segunda medio... Para hacerle más tributo a Arnold. Más tributo a Arnold Schwarzenegger. Está el comeback. Nos sensibilizó. El comeback nos sensibilizó. El be back. Pero no se ve para nada interesante. No, para nada. Lo único que la puede llegar a salvar es un aluvión de críticas positivas donde todo el mundo diga que es la obra maestra de la fantasía heroica. Cosa poco probable. Está lejos. Pero... A mí me tira por el espíritu fantasioso que tengo adentro, que no hay muchas películas ambientadas como en este mundo fantasioso, que el de Conan me gusta mucho, pero bueno, veremos qué pasa. No sé. Vamos a ver qué pasa. Así que se va sin fichita. Sin fichita. Vino así. Vino, fue como... Y sí, vuelta vino esta Noche de Miedo, que se llevó una fichita de Doctor D y dos fichas negativas. Gigante de Acero, que se llevó dos fichas positivas y una negativa. Y Conan, que fue las tres, dilapidado completamente, irremontable. Exacto. De ninguna manera. Mira. Y de esta forma cerramos las fichas y avanzamos hacia la última sección del programa del día de la fecha, que es ni más ni menos que Función Privada. A ver, escuchemos a ver esa banda de sonido, señores, de fondo. Pásame un hielito. Vení. Ahí está, ahí le sirvo a usted. Por favor. ¿Vos qué? ¿Tinto o blanco? ¿Qué tomas? Yo tomo tinto. No. ¿Tinto hoy? Bueno, hoy estoy con tinto. Un rosadito. ¿Qué, ¿no? ¿Qué noche que tenemos por delante? Yo necesito. Tráemelo. Pásame el Walker. Walker para el señor acá. Ahí lo tenemos. Ahí está. Venga, que le sirvo esto, un traguito. ¿Dos medidas? Siete. No. ¿Una medida? Ponga. ¿Querés? No. No terminé de grabar más, si no querés. Este es posta, ¿eh? Este está ahí, este fuertecito. Este estamos acá, tenemos el, años. Estamos acá en el bar de los sí. Estudios de Demasiado Cine, ¿no? Con el. Tenemos el cuadro de Marilyn acá detrás. ¿Qué es esto? Hay muchos que se preguntarán qué cazzo significa esto, qué significa el tema de Amarcord de fondo, ¿no? Esto es algo que es muy. Parte de la historia del cine en este país, ¿no? Mientras Goldstein le sigue dando al vino. No, sí, ya. ¿No? Vení, que te muy, sirvo. Muy relajadamente. Vení. Estamos un whisky de medio gaseoso. Whisky con gas, le salió al de, no sé, cosecha, ¿viste? Cosecha personal, del tipo le pone cosas raras. Acomoda la botella. Vamos. Entonces, esto es así, señores. Les vamos a contar, sobre todo a los oyentes que no son argentinos, ¿no? Y a la juventud como Goldstein, por ejemplo. Vamos a educar un poco. La cosa es así. En la década de 70, ¿no? Surgió 80. Un programa... 80, perdón. No, arrancaron en los 70, ¿eh? Los 80 se hicieron súper populares. Pero y tenía otro nombre en los 70. Había un programa de televisión que estaba en Canal 7. Sí, te escucho. Que se llamaba Función Privada, ¿no? Ajá. ¿Es así? Que estaba conducido por Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Eran dos periodistas, periodistas en general y además críticos de cine. Les gustaba mucho el cine. Y decidieron hacer un programa sobre cine en televisión. Muy buena idea. Algo que en ese momento no se hacía, no existía, ¿no? No existía aquí. Los sábados a la noche en Canal 7. Ganátese a las 10 de la noche. Así es. Arrancaron a las 12 y después los pasaron a horario central. Entonces los tipos, cuando recién empezó, no tenían estudio, no tenían nada. Entonces filmaban en el barcito del canal. Filmaban en el bar del canal, al principio, ¿no? Filmaban en el bar del canal Y por eso quedó toda la mística del el vinito. Siempre tenía una copita, ¿no? Licor, no vino. No, tenía, no. Perdón, un whiskacho, un martini por ahí. Tranquilo. Tenían siempre una copita y tomaban un poco, pasaban una película que seleccionaban ellos y después la comentaban. Y así quedó toda la mística, la mística del programa. Ahí el tema de Amargor quedó indefectiblemente anclado. Inmortalizado, ¿no? Y acá estamos. Imposible, de hecho, uno agarra, por lo menos nosotros, nos ponemos a ver Amargor en este momento y en cuanto suena el tema, que suena muchísimo durante la película, se te viene a la mente Función Privada, absolutamente. Entonces, este es nuestro pequeño homenaje, mientras Goldstein agita. Sigue tomando. Este es, por un lado, nuestro pequeño homenaje a ese programa mítico de la televisión argentina. Y también lo que propone es una reversión de lo que era originalmente Función Privada. En ese programa lo que hacían era estos dos muchachos seleccionaban una película, la pasaban y la comentaban. Y nosotros, le daban al escabio y así terminaban esos programas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es... Cada uno, porque Sarri era mejor que Libertad Blanca y empezaban así... Peleas y, internas. Pero siempre terminaban abrazándose y diciendo, te quiero mucho. Yo soy mi mejor amigo. Entonces, con las copas en alto, lo que proponemos es cada uno va a elegir una película. Una película de su preferencia, ¿no? El Dea acaba de tomar un trago de whisky. Literalmente, señores. Literalmente, de un Hiram Walker añejo. De hace 10 años. Y se ha puesto todo colorado la cara en este mismo instante. Pensó que era Coca-Cola, no sé qué pensó que estaba tomando. Creo que no va a poder hablar más. Me parece que no. Se le está agrandando las cuerdas vocales. Aparte, se nota la cultura alcohólica, sí, sí, sí. ¿No? En este momento. La noche, las chicas. La pasarela. Bueno, mientras se recupera un poquito una mitad yo de pan. Yo previamente pediría un brindis, ¿no? Un brindis. Ante las cámaras, señores. Y las radioescuchas. Aquí nomás, ahí estamos. Entonces, lo que proponemos en nuestra versión de Función Privada es que cada uno va a elegir una película de su preferencia y la veremos entre todos y las discutiremos. Exactamente. Mínimamente. Entonces, es una mezcla de... es una especie de recomendación a su vez, digamos. Pero no son necesariamente películas que nos gustan los tres. Cada uno elige la suya. Exacto. Y vemos con lo que resulta. Ya esto lo armamos con unos días de anticipación para que la elegida de cada uno lo pueda ver. Obviamente, ¿verdad? Obviamente, sí, así es. Así que en esta primer velada podemos darle paso a la primera película de la noche. Sí, voy a arrancar yo con la película que elegí para este momento, que se trata de Cuerpos Invadidos, o Videodrome en su idioma original. Una película de 1983, escrita y dirigida por David Cronenberg. Un director que tal vez lo conozcan algunos más por sus películas más recientes, como Promesas del Este o Una Historia Violenta. Otros tal vez la recuerden por La Mosca, su versión, su reversión de La Mosca, ¿no? Con Jeff Goldblum. Pero no todo el mundo conoce sus inicios cinéfilos, que eran de lo más bizarro que se puede encontrar en un director de cine. Canadiense el muchacho en este caso, pero en general el tipo le gustaba hacer cosas raras y le gusta, sí, está más tranquilito a lo que hacía en los 80, pero mucho más tranquilito está de lo que hacía en esa época. Entonces, en ese momento se le ocurrió hacer esta película. Todas sus películas fueron hechas en Canadá con guita del Estado. Y en este caso, ¿qué es lo que nos presenta Cronenberg en este film? ¿No? Tenemos a James Woods como protagonista. Un joven James Woods. Un joven James Woods. Junto con Deborah Harry y Sonia Smith. La cantante de Blondie. Así es, exactamente. Donde el personaje de James Woods es el director de una cadena de televisión, ¿no? No se sabe, pareciera que la película transcurre como un poquito en el futuro, ¿no? No, tiene como un aire futurista, pero tiene ciertos toques futurísticos. Y James Woods interpreta a el director de una cadena de televisión. Uno de los tres dueños, que transmite televisión chatarra, básicamente. Es o programas de mucha violencia o medios futurista, sexuales. Futurista la película. A eso vamos a entrar en un ratito. Entonces, pasa todas películas o cosas muy violentas o con sexo o eróticas, todo bien chatarrero para atrapar a las masas y súper bajo presupuesto. Todo súper bajo presupuesto, todo bien berretón. Pero muy bueno. Muy bueno, o sea, bajo presupuesto, poca guita, pero todo muy buena calidad. Lo que hacía el tipo en su canal. estoy hablando de lo que de lo, estoy hablando de la programación del canal de él. ¿Sabes lo que pasa? No, de la película. Podemos ver cómo hace efecto no, whisky, ¿no? Una cosa impresionante. No, no, el tipo, me pasa, estaba... no, duró 30 segundos, duró 30 segundos y se fue a la mierda completamente. No estoy hablando de la película, estoy hablando de la programación de Civic TV. Está buena. Está buena, está buena. Usted dele tranquilo, vaya a llorar al rincón. No hay que mezclarlo con medicamentos. Civic TV, que es el canal que dirigía el personaje de James Wood. Era todo material así berreta. Pero en un momento capta una señal clandestina y ve un programa. Malasia, ¿no era? ¿Eh? Malasia, por ahí. Sí, pero después resulta que no venía de ahí. O sea, después de que era así. Pero al principio parecía que venía de Malasia, que era un programa clandestino llamado Videodrome. Donde en ese programa lo único que muestran es toda una escena de tortura. Es un lugar cerrado, una persona y dos tipos que lo torturan literalmente. Le dan para que tenga. Lindísimo, va. Y el tipo dice, qué groso que está esto, ¿no? Como que el morbo y cómo te lleva y cómo te engancha para no poder dejar de verlo. Se queda como medio loco con eso y quiere buscar a ver de dónde sale esa señal, de dónde apareció el programa, empezar a buscarlo. Y vemos cómo en el transcurso de la película esta supuesta señal clandestina no era tal, este supuesto programa de televisión tampoco era un programa en sí de televisión, sino que era una señal que lo que hacía era desarrollar un tumor en el cerebro de los seres humanos y cambiaba su percepción de la realidad. Los hacía alucinar. Los hacía alucinar, pero para ellos la realidad se modificaba literalmente. Claro. O sea, ellos vivían las cosas extrañas que veían. No era solo una alucinación óptica. Se modificaba el mundo, básicamente. Y esto es lo que le comienza a suceder al personaje de James Woods. Y vemos cómo al transcurso de toda la película se empieza a enfrentar con esta realidad bizarra que cada vez se va invadiendo. Cuando digo bizarro, es un what the fuck gigantesco. Varias películas de Cronenberg son what the fuck gigantesco. Pero esta sobre todo tiene muchas cosas muy extrañas y cómo empieza a modificarse todo su entorno y el tipo cómo lucha al principio. Él mismo dice, no, pero esto no puede ser. Claro, esto no puede estar pasando realmente. Y empieza a aceptarlo. Y a su vez la película tiene como toda una especie de, no sé si crítica en sí, pero como cierto mensaje de cómo los medios de comunicación y el video en ese momento, que era. Que estaban haciendo, por así decirlo. Sí, estaba instalándose bastante fuertemente. El video y la televisión y los medios de comunicación en general estaban invadiendo la vida cotidiana, de los seres humanos. Y cómo, o sea, ¿cómo te afectaba eso a tu realidad? Es como una gran metáfora. La verdad fue por ese lado. Una metáfora de cómo los medios de comunicación forman tu realidad. Claro, sí, la percepción que vos tenés de lo que pasa. Y el personaje de Woods es como el extremo, ¿no? El extremo total que termina viviendo completamente esa realidad. Y así termina, ¿no? Después la película, que eso lo verá cada uno. Pero, ¿qué le pareció a usted, doctor, de la película? La verdad, no la había visto. La vi, obviamente, para esta nueva sección. Y me sorprendió. Esperabas algo tan... No. Tan sí, sabía extraño. De su existencia, de las clásicas imágenes de James Wood, cuando se le altera su realidad. Nunca había visto exactamente la escena sin fotos, muy, muy bien hechas. Los efectos especiales de esta película, a cargo de Rick Baker, que es uno de los más grosos genios de los efectos especiales, son increíbles. Solo para ver los efectos especiales... La arpa. Sí. Son todos efectos prácticos, ¿no? No hay nada de CGI ni computadora. Todo. Manopla, maquillaje. Plastilina, boligoma, látex. ¿Viste? Y le damos y sale, se arma todo. Impresionante. Por momentos no cazaba una, pero. Es complicado. Sí. Es complicado. Pero es muy fuerte y muy claro el mensaje ese de las patadas a la actualidad, por así decir, de los medios. Y te hace pensar de todo lo que hay ahora. Sí, sobre todo yo lo veo muy reflejado en internet. Todo el mensaje que da él de control de medios de comunicación y cómo los tipos estaban enfrascados con eso. Y el tema de también la basura, ¿no? Todo lo que se consume. Como que internet lo podés buscar fácilmente todo ese mensaje. Entonces es casi como que el tipo tiró un mensaje a futuro bastante fuerte. Tiró la cosita de pesca. ¿Y cómo desapareció el VHS, no? El video. La película son Betamax las que usan. Son más chiquitas. Sí, ¿viste? Son más chiquitas. Te iba a decir que era eso. Pero muy lindo la casetera que tiene. Esa la tira por arriba, aprieta Ah, no es que la pone por el frente, sino arriba, tipo. Arriba y apretada. Creo que las primeras eran. Sí, eran así. Sí, sí, sí. Pero llegó a haber VHS también que se metían así por arriba y se bajaba la tapita. Sí, sí, es verdad, es verdad. Somos con los muy. Es muy onomatopoyístico. Entonces, es una película recomendable, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Hay para verla, para prestarle mucha atención, sobre todo. Y tener la cabeza un poco despejada, porque tiene como escenas fuertes. Sí, tiene escenas fuertes. James Wood empieza a salir tiene como si las inclinaciones medio masoquistas, sí, en el medio. Bueno, generalmente siempre lo tiene. Sí, Wood siempre tiraba tiraba películas para ese tipo. Pero vemos cómo empieza a salirle su lado oscuro, empieza a salir a lo largo de toda la película. Aparte, como el tipo busca material así novedoso y pero sucio, lúgubre, morboso para el canal. Para el canal. El tipo quiere interferir con satélites de otros países para ver qué puede captar y poder transmitirlo él. Y así es como descubre esto Videodrome y quiere averiguarlo y conseguirlo. Después, bueno, sale a la realidad de qué es exactamente Videodrome. Sí, dónde salió y cuál es el objetivo que tiene. Pero tiene escenas míticas que se ve, sobre todo ya se ve en el afiche, una escena donde él se mete. Esa escena es espectacular. Es genial cómo está hecha. Pues hay otra escena que también ya, la que comentaba Doctor D, que es muy conocida, donde le aparece una hendidura en el medio del estómago y se mete la mano. Se deja un arma adentro. Le meten cassettes de Betamax para como que lo programan con eso. Entonces, es muy, muy bizarra toda la película. Sí, bizarra, me imagino. Los efectos son mortales. Sí, por lo que pude ver, yo me hago cargo, no pude llegar a ver la película. Me voy a hacer cargo de esto. Pero por lo que pude ver... Que conste que te estábamos cubriendo con Doctor D. No importa, una persona se hace cargo de sus falencias. Por lo que vi también porque yo la película la tenía como cuerpos invadidos, y cuando vos nos recomendaste... Que tu papá te la hizo ver a los 2 años, no, imagino. No, esa por suerte no. Pero sí tenía todos los mismos flashes que después, al enterarme que era cuerpos invadidos, vi esta película Videodrome, me di cuenta que se trataba de esa. Y la verdad que sí, los efectos son como muy crudos al ser tratados como tan físicos, por decirlo de una forma. No hay nada, es ni CGI, ni computadora, nada. Eso me parece... Mucho impacto. Mucho impacto. Como todas las películas que se iban como para este lado, ¿no? De lo loco, por decirlo de una forma. Tenían que usar esos recursos para hacer esos efectos. Y sin duda el mensaje era todavía más duro. Sí. No sé, un poco como que te llegaba más. Muy bien, entonces, esta es la primera película de esta función privada, Cuerpos Invadidos. Haceme un refill, por favor, por acá. Mientras el señor Goldstein nos va a hablar de cuál es la película elegida por él para esta velada. La película elegida por mi persona. Ahí está, dale. Es una película del 2001, que a mí realmente cuando me llegó... ¿pueden dejar de ponerse en pedo? Lo escuchamos, Goldstein. Sos hermoso. Cuando me llegó esta película, sinceramente, me llegó a posteriori de la película que realmente vi... ¡Qué boludo! No, ¡se muere! ¡Este whisky está ahogado! ¡Se ahogó posta! ¡Se está muriendo! ¡Este whisky está ahogado! ¡Tranquilo! ¡Pa, pa, pa! ¡Carajo! ¿Se está? ¿Salió? ¿Salió? Se puso violento por un momento. Podemos seguir hablando de cine. Continúe, Goldstein. Por favor. Continúe. ¿O te vas a seguir tomando los nenes? ¿Te vas a seguir tomando? Pensá en los nenes, me faltó el verbo. Todo puede ocurrir en la cabeza de Goldstein. Sí, sí. En mi mente lo dije. Dale. Dale, Goldstein, lo escuchamos. Bueno, una película del 2001 que a mí me llega a posteriori de haber visto la que me motiva a ver esta película. La película en cuestión es Shaolin Soccer. Soccer. ¿Puedo decir Soccer? No. Siempre decís Soccer y mentalmente me haces reír mucho, entonces por eso no te corrijo. Pero ahora queda mal. Bueno, pero a ver, ¿por qué no puedo decir Soccer? Porque no se dice Kaiser Sosa. ¿Y cómo decís? No, soccer, ¿qué te diga? Bueno, soccer, vamos a decirle soccer. No puedo decir fútbol, no, es fútbol, no es fútbol. Es bueno. Ay, yo le decía fútbol. No, bueno, una película coescrita, dirigida y protagonizada por Stephen Chow. Stephen Chow, que es también el que protagoniza, dirige y escribió Kung Fu Hustle. Que esta es la película que. Confusión, le pusieron acá. ¿No? Exactamente, sí. Confusión. Que se confunde. Que bueno, justamente... Otra, el maestro de la confusión. El maestro de la confusión, que mucha gente vos decís, ¿podés ver Kung Fu Hustle, que está muy bueno? No, es la de ese boludo que imita a los... Y no. Es ese caso tipo Muertos de Risa, ¿no? Que dos películas con el mismo nombre. Exactamente. La gente se confunde y te la termina desestimando, pero en realidad cuando la ve, reconoce la grositud de esta película. ¿Qué es Shaolin Soccer? Soccer. Soccer. ¿Me puedes hacer el pip cada vez que lo digo y volver a editar? Bueno, muchas gracias. ¿Sabes que no lo vas a hacer? No, no hay ningún problema. Está bien. Se escucha Sharin Soccer. Sharin Soccer. Soccer. Es una película en donde Stephen Chow. Lo que más me gusta de la película, más allá de todo el tema de. Un resumen del argumento es. Para ubicar a los que no la vieron. Stephen Chow es una persona de escasos recursos que trata. Que tiene como un don con el manejo del balón gracias a sus técnicas de Kung Fu. Aplica el Kung Fu al fútbol. Exactamente, aplica el Kung Fu al fútbol. Y él proviene de una familia numerosa que más o menos todos tienen los mismos conocimientos del Kung Fu en sus diferentes ramas. Entonces a él se le ocurre, porque también era fanático del fútbol, se le ocurre formar un equipo de fútbol con su familia y competir en las ligas japonesas. Aplicando las técnicas de Kung Fu. Aplicando las técnicas de Kung Fu, exactamente. Que... De todo esto, ¿qué es lo que me llama la atención como película más allá de su inspiración en Los Supercampeones? ¿No? Que obviamente todos lo tenemos en nuestra retina, ¿no? Es difícil no ver esa película y venir a... Y no imaginarte, exactamente, lo que a vos te llega a preguntar si realmente este tipo se inspiró en eso o lo tenía en la cabeza. Mentira, o sea, todos sabemos que lo tenía ahí, no, no, en Supercampeones. Él reconoció que... Exactamente. De hecho, en Hong Kong, la serie de Captain Tsubasa, de Supercampeones, fue súper, hiper, archi popular. Y el pibe era uno de los fanáticos y estuvo 10 años con querer hacer una película. Exacto, con eso. Esperando a que los efectos y el alcance de esos efectos estuviera... Cuando vio que el CGI mano, claro, daba, listo. Lo hacía. En varias entrevistas dijo que se basó en el anime. Exactamente, exactamente. Pero bueno, lo que más me llama la atención de la película, más allá de todo este aspecto, ¿cómo decirlo?, anime o que le quiso dar, que sí, me que parece tiene un estilo muy anime. Me parece que cuando uno busca la readaptación de un anime a una película, estos son los ejemplos máximos, ¿no? Sharin Soccer para mí es como lo mejor que hay en tema de adaptación. No hay muchas, pero sí que las hay. Robotech. No, pero es que no hay muchas películas bien adaptadas desde anime. Dragon Ball Evolution, querés seguir, tenemos miles. No, ninguna. Ninguna, o sea, está la buena. La que adapta, casi te podría decir... Que toma la esencia completa. Pero no está basado, pero tiene códigos. El tema es los códigos del anime en particular. Exactamente. Esta película los toma todos, absolutamente todos. Más allá de eso, lo que me gusta mucho, que después él repite en Kung Fu Hustle, es cómo toma la forma de vivir de la persona oriental, las técnicas del Kung Fu, y empieza a armar como una cultura que me gusta, y en esta última película tomo a todos elementos marginales de la cultura. Un tipo que era borracho, que estaban trabajando de cualquier cosa en un lugar de stripper, a uno que era pobre. Ese me parece es el mejor personaje. Es uno de los mejores personajes. Y después a otro hermano que no conseguía laburo, o que hacía que tenía laburo y iba a buscar y no tenía, etcétera. Son todos elementos medios bizarros de la sociedad que el tipo los toma y hace una película con eso porque es su realidad contextual también. Y me parece importante que no lo deje de lado y no va a buscar al típico boludito canchero. Mirá qué bien que le pega la pelota. Después, la parte de camino del héroe, por decirlo de una forma, de todos los personajes, está buenísima. La conformación del grupo, ahora nos enfrentamos contra los malos que están preparados genéticamente. Las habilidades de cada uno. Las habilidades de cada uno que tienen que ver con... Ponele uno, no sé, como le decían justamente al borracho, que tenía la cabeza dura, entonces era el que mejor cabeceaba, defendía con la cabeza, hacía todo con la cabeza el flaco, y todos tenían como un poder, entre comillas, diferente. Y cómo se van justamente buscando la unión entre todos para formar el equipo, me parece que está bueno ese camino del héroe, que en otras películas por ahí es más choto, por decirlo de una forma. ¿Y qué me gusta de esta película? Eso. Bien. No sé si fui concreto. Sí, sobre todo lo más interesante que se le ve es justamente toda la parte que viene más de Supercampeones, que sí, es el fútbol con el Kung Fu en el medio. Está buenísimo. Es mortal. Todo eso es genial. Está buenísimo. Está muy bien. Todas las coreografías están todas espectaculares. Es algo que... Sí, está muy bien dirigido. Muy bien dirigido. Maneja muy bien eso. Que eso sobre todo se ve mucho mejor en Kung Fu Hustle. Que para todavía. Es como la homónima, ¿no? La mejor. Sí. La grosa, el chabón con esto experimentó. Y la otra está cerradita. Un pedazo de película monstruoso. Sí, no, el Kung Fu Hustle me parece increíble, que la supera a esta, pero que esta tiene su base. Esta es menos conocida. Algunos la vieron. Sí, no es muy conocida. No mucha gente la vio, la verdad que está muy por abajo. Pero el todo, sobre todo toda la parte de fútbol, con Kung Fu, está muy bien manejada, es súper divertida además. Sí, sí, muy se divertida. Pasó volando. Es apta para realmente para todo público. O sea, la, por más de que tenga muchos conceptos nerd, geek o es un relacionado con anime, no sí, sé si pero se todo, deja ver. No sé si ver. Para todo el no, mundo. No sé. Yo la vi con gente muy diversa cuanto a gusto y aceptaron. Y compraron todo. Compraron todo. No Kung Fu Hustle, no sé por qué. No, ¿no? Lo pude identificar mira, la diferencia por qué. El fútbol a veces es lo que le da y, un, lo baja un poco a la tierra. Un toque los más. Supercampeones por los supercampeones. Es como mucho más popular para popular. Todo el mundo. ¿Qué madre no vio con popular su hija? Popular para las todo 11 el mundo, de ¿no? 4 de la tarde era. 4 yo lo vi a las 11 de la mañana. Porque vos no, más cuatro viejo de la tarde. Las 4 de la tarde. Lunes nosotros, lo veíamos, de la tarde. Nosotros lo veíamos en Telefe, Telefe. Y este muchacho lo veía en cable, ¿viste? Ah, exactamente. Sí, esta juventud. Es un hacendado. Esta juventud. Burgués. Terrateniente. Feudal, señor feudal. Así que eso, igual que también me gusta mucho el humor que tiene o que maneja Chow, que también se ve en Kung Fu Hustle, que es bastante diferente, me parece a mí, ¿no? Al humor hollywoodense o al que estamos acostumbrados un poco. Es un humor medio físico en general, sí. ¿No? Hace mucho chiste con golpes y cosas así, pero la onda Kung Fu así medio bizarra. Exactamente. Que le mete el tipo. En ese aspecto me gustó mucho. No la había visto. ¿El qué? Ah, Kung Fu Panda. Kung Fu Panda. Jolin Soccer. Jolin Soccer. Cáncer Soccer. Soccer. No lo había visto. Sí, había visto. Creo que había sido en una convención. La última que Kung Fu fuimos. Kung no, Fu una convención, no sé, tipo. No sé, manga, anime, no sé qué cuerno. La última. Una de las herederas de Fantabaires. Que hemos ido y estaban todos los imberbes mirando la pantalla ahí en un stand. Que estaba la copia pirata de. ¿De esta? De esta, sí. Eso me acuerdo. Y me acuerdo haber estado ahí, mirando un poco de efecto, y dije, ah, mira qué buena, pero nunca se me dio por verla, hasta que, bueno, se presentó acá a la ocasión, Goldstein la prestó, y bueno, la vi y dije, ah, mira vos, está buena. ¿Viste? Mira qué buena la recomendación de Goldstein. Está, automáticamente pensás en los supercampeones, y me gusta también el toque de humor que le ponen al efecto físico, pero... Dígalo, eso es el alcohol hace que deja sus neuronas se ralenticen un poquito. No, posta, no es la palabra. Sobre... Doctoral, mismo. Sobre, sí, actoral, sí. Está bueno. Creo que el sentido de la frase se perdió como de un minuto, más o menos. Mi vaso está vacío. Pues sí, sobre todo es para destacar que es muy divertida la película. Es para ver entre amigos. Es muy divertida. No tiene ni un momento flojo para mí. No, es verdad. No, cierra, y el final está muy arriba también. Aparte también al el principio... final está muy arriba porque toma el concepto del Kung Fu y dice, usalo en tu vida, que el Kung Fu es bueno como metodología de vida, Kung Fu como filosofía amigo. De vida. Sí, populariza el Kung claro, Fu. Claro, exactamente. En todo momento de tu vida lo podés usar. Obviamente él lo satiriza ese concepto, pero lo que verdaderamente quiere decir es que lo uses como filosofía de comportamiento. Y también lo tenés con la chica, que es toda así, toda con la cara marcada. Claro, porque esa hace Tai Chi. Por eso era el otra cosa, el movimiento era distinto. Bueno, no, pero yo lo voy a la cara, no a la destreza que ella tenía. Ocultaba la cara con entonces el pelo. Te muestra también que ella se va a arreglar, se arregla toda y que la belleza en realidad es interna, y que te muestra pela, eso. Sí. Y poquito pedazo fuerte. De capocha tenía. Sí, un pedazo de... Porque era todo maquillaje. Era un por eso. Krillin cualquiera, ¿no? Héctor Hammond. Muy bien, señora, esta fue la segunda película y pasamos a la elección de Doctor D. ¿Cuál es su película, señor? Haceme un refil. Por favor. Ahí está. Por favor, vení, vamos a brindar por la gola. Ahí está, por Jolin Soccer, señor. Alegría. No, y a ver qué nos trae Doctor D. Yo les traigo para la cartera de dama y el bolsillo del caballero. ¿Qué está tomando? ¿Sopa? Lo escucho, señor. Me la sopa, nena. Plan 9 from Outer Space. Plan 9 del espacio exterior. O como se llamó. Otra que Saucer, ¿no? Cuerpos invadidos o los vampiros del espacio. Vampiros del espacio. Está haciendo estragos. ¿Cuánto graduación alcohólica? 130. Vampiros del espacio. Estrenada en 1959, ¿no? Trata sobre una invasión de seres de otros planetas. Al cual vienen a destruirnos, ya que nosotros con nuestras guerras y la creación de la bomba atómica estamos tirando abajo el equilibrio que tiene el universo, más agregado a que todavía para esa época no se creó una sustancia que estos marcianos, estos extraterrestres, al prever que vamos a inventar esta sustancia, va a destruir el Sol, va a destruir el universo, entonces quieren evitar todo eso. Básicamente se dan cuenta que éramos un peligro para el universo. Exacto. ¿No? Detectan eso. No está, o sea, vos me tirás ese planteo de película y te digo, ah, epa, está, ojo, si vos lo pensás, te lo pones a pensar un poco, está mal. O sea, y sacas, ver que, y sacas ver, que tiene... raza, ver que la raza humana es como un es peligro. Es como un peligro para el sistema para solar, el por sistema lo menos. Solar, los tipos lo detectan y dicen, ojo, vamos, vamos a darle masa. Isaac Asimov tiene un par de cuentos que tratan un poquitito sobre eso. Sobre una raza que viene como a plantearle a la humanidad que, mirá, nosotros vamos por todo el universo recorriendo los planetas. Cuando llegan a la energía atómica, los cuidamos. Y entonces entra un humano a esa nave y les explica que para mí ustedes son buitres, que están esperando que nos matemos para quedarse con el planeta. Y los extraterrestres entienden el concepto del buitrismo, por decirlo de una forma, y se van. Porque no lo conocían hasta el momento y se sintieron buitres. Muy bueno, muy buen cuento. Es verdad. Está bueno. O sea, con ese planteo debe ser una grosísima película de ciencia ficción. Pero no, porque ¿no? está considerada una de las peores películas jamás filmadas. Uf. ¿Sí? Y dirigida por uno de los peores directores jamás conocidos, que es Edward Good Jr. Ed Wood para bueno, que podemos ver la película dirigida por Tim Burton en el 94, que cuenta la vida de él. Sí. La vida de él. Bueno, retomando, tenemos en esta película... llegan los invasores de otro planeta y ponen en proceso el plan 9, que es el revivir muertos, zombies, para destruir a los seres vivos, a los humanos, los muertos destruyen a los vivos, y así aniquilar toda la vida humana. O sea, lo que habrán sido los planes 1 al 8, ¿no? Para llegar a recurrir al 9. Tenían muchas alternativas los tipos. Una era hormigas gigantes. Pero no, era mucho presupuesto. El plan 1 era películas de Michael Bay. Así, o sea, y no daba. Bueno, precisamente esta película fue hecha con $60,000 nada más. Que igualmente en su momento... Era poco. Porque la guita la puso una iglesia evangélica. Buah. Ed Wood agarró, los chamulló, a cambio de que se bauticen todos en esa iglesia. Sí, se bautizó todos, entonces tuvieron que bautizar para que les den la plata. De más está decir que ninguno recuperó la plata invertida. No, fue un fracaso absoluto esta película. Y bueno, tenemos a Ed Wood, que en esta película no aparece, ya en otras películas que él dirigió sí aparece, como Glenor Glenda. Y tenemos esta es la última película de Bela Lugosi, que era Ed Wood era fanático de Bela Lugosi. La última no película de Bela Lugosi. Sí, bueno. Está bien, ¿por qué? Vamos a explicar. Explíquelo, después te dejé, mira, te hice. Sí, la introducción. Estaba solo frente al arco. Soy nuevo en el mejor pase del universo. Y un tiro y al arquero. Tipo estaba así parado y agarra y lo llaman y se va para otro lado y la pelota acá, y no me cabeceó. Cuéntelo, ¿por qué la casi última película de Bela Lugosi? Porque Bela Lugosi ya estaba en las últimas, ya le daba. Era un hombre grande, ¿no? Era un hombre grande, aparte ya venía con la endorfina. Endorfinas, ¿no? No me acuerdo. Bueno, una cosa. Una pichicata. Una pichicata. El tipo recién había salido de una clínica de recuperación, que fue una de las primeras celebridades que públicamente se internó. Por drogadicción. Así es. Salió y Ed Wood dijo: bueno, vamos a hacer algo. Entonces él empezó a filmarlo. Pequeños cortitos, por ejemplo. Ed Wood era súper fanático de Bela Lugosi. Y ya Bela Lugosi no tenía laburo, ya no tenía nada. La última mal. Entonces, bueno, Ed Wood lo filma en un cementerio y en la casa de otro, un ex luchador, ahora venido actor, Thor Johnson, que aparece, bueno, acá en la película, que hace de un detective. Exacto, uno después de venido a zombie. Después Bela Lugosi muere y usa esos pedazos de película para ser parte del largo. Pero ¿qué hacemos? Hay baches en el medio. Claro, tiene escena suelta donde aparece Bela Lugosi vestido de vampiro en el medio de un descampado, aparece entrando una smoking puertita. Smoking y capa negra, ¿no? Ahora, lo mínimo indispensable para parecer vampiro. para la época. Para la época. Y bueno, ¿qué hacemos? Se murió Bela Lugosi, entonces Ed Wood agarró, llamó, miró al quiropráctico de la señora, de la mujer o una cosa así, y dijo... A ver, te ponemos un peluquín, te ponemos la capa y venía a ser de Bela Lugosi. Buenísimo. Entonces vos ves a Bela Lugosi en esos cortos, que a veces hasta aparecen repetidos en la película. Sí, así. Ves oliendo una rosa. Claro, camina para adelante, después se va para atrás, después aparece, todo así. Qué triste. En el medio de la nada. Y después cuando llega a aparecer con más actuación, aparece el flaco este constantemente tapado con la cara. con la capa se tapa la cara, ¿no? Y lo único que se ve son los ojos. Y él camina así nada más. O sea, vamos a hacer con la cara. Vamos a explicar, con el brazo. Exacto, con el brazo, la altura así, como ve, señora. tapándose constantemente. No habla, no hace nada. También tenemos a Vampira, que en esa época hacía una serie de terror. La hostess. Que era en la película era la mujer de Bela Lugosi. Ahora, qué contradictorio, una mujer toda así. Exuberante, viejo demacrado. Exacto. Una de las vueltas. Bueno, en el medio unos detectives que empiezan a investigar qué pasa. Hay un piloto de avión que son los primeros en ver estas naves espaciales y empieza todo. Con forma de cigarro. Exacto, sí. Después vemos que eran platos, eran los platos voladores, que en realidad eran tazas de auto pegadas una con otra y que se ve hermosamente el hilo colgando. Sí, eso es mortal. No, aparte como vuelan tambaleándose. Sí. Y cuando al final les disparan, se ven que como que le tiran alcohol de quemar arriba y se ve la llamita nada más. La película es un desastre, tanto de guión, visualmente, actoralmente, pero es hermosa. Es en blanco y negro, que el año pasado salió una versión a color. Y si no me equivoco, el sobrino, el bisnieto de Ron Chaney es el bisnieto, está planeando hacer como una remake de esta película. Vamos a ver qué sale. ¿No? Pero, bueno. La película no tiene sentido desde ningún punto de vista. No. Aparte tiene unos errores garrafales. No, cualquier error que se te pueda ocurrir, que puede tener un guión, hasta para una película de su época. No, sí, completamente. Errores de continuidad, errores de decorado, de lo que se te ocurra. Dios tiene todos esta película. Aparte, vos tenés en cuenta que los tipos hacían hacían una película con cero guita. En una parte de que están adentro de la nave espacial, se ven todos radios futuristas, pero en realidad es una radiotransmisión. Hay una luz de una... ¿Nave espacial? No. Supuestamente. De un... ¿Cómo se llama esto? De una cosa de construcción, una obra en construcción, zafaron una luz y la pusieron ahí arriba. Para que parezca una Para que parezca una cosa loca. Del otro espacio. Claro. ¿Del otro espacio? Sí, del otro, ¿no? Del otro espacio. No de este, del otro. Bien, está, un lugar tan lejano que es otro. El otro espacio. Me pongo nervioso, está difícil. Perdón, ¿eh? Sí, el otro planeta, lo único que ve tiene son cortinas, ¿viste? Sí, la parte, bueno, del avión... Se ve el boom colgando de arriba de y se ve la cabeza. Sombra que se proyecta. En la cabina de avión hay una cortina en lugar de una, sí, una puerta. Una no tienen controles, ¿no? No hay controles. En la cabina, están sentados directamente ahí. Sí, la película termina siendo disfrutable de lo mala que es, definitivamente. Pero que, tan disfrutable es. Sí, completamente. Sí. En realidad se hizo... Vos la ves y te reís constantemente de lo mala que es. Más allá si disfrutás la historia o no, vos visualmente la disfrutás. De lo mala que es, de todos los efectos truchos que tiene. Sí, al principio parece como que va a ser un embole. Claro. Pero después, es que terminás siendo tan pedorra que te terminás riendo y terminás pasando. Cuando entran a la nave espacial, que es un edificio, la nave espacial, es la puerta de un edificio, ¿vos ves? Una escalera afuera. Ves el plato volado que es redondo y cuando van a entrar a la nave espacial es cuadrada. Rectangular, ¿viste? Bueno. Y tiene unas perillas en el medio. Son todos unos inútiles, los policías, todos los detectives, son todos unos salames. Y la terminás disfrutando por eso. La película era en los 80, fue que agarró un crítico yankee, sacó un libro donde dijo que era la peor película de la historia y Edu era el peor director. Pero yo voy a poner en crisis esa noción. Ese dicho. Porque si la película, más allá de que sea esté muy mal dirigida, si te la vas a disfrutar también, no sé si tan mala. ¿Pero se disfrutó también? O sea... Yo la pasé bien. Pero ahora la pasaste bien. Yo la pasé peor con otras películas. La verdad, muchas otras películas la pasé peor. Vos estás diciendo, como película. O sea, ¿qué analizamos como película? Porque si vos decís, la pasé bien de lo mala que es, la estás pasando bien por una concepción tuya de cómo la ves. Si la película en su momento era mala como película, es porque es una película mala. No, pero es la diferencia que nosotros hacemos entre... cuando elegimos la película de culto para discutir, por ejemplo. Una cosa es si la película está bien o está mal hecha, y otra cosa es si te gusta o no te gusta. Entonces, ¿la película está mal hecha? Sí, está mal hecha, está mal filmada, está mal actuada, tiene mal guión, pésimo guión, todo lo que quieras. Entonces, que el tipo diga que es una mala película, pero por ahí no está tan mal para él, ¿no? No sé, pero si la disfrutás también, ¿te parece decir que es una película mala? O sea, es una película que recomiendo. Para ver. Por eso, pero la recomendás porque a vos te gusta, pero no porque sea una buena película. Si el tipo ataca, es como decir, la película es mala, como concepto de película, pero a mí me gusta. No sé, por ahí le doy comando a mi vieja y no le gusta ni en pedo. Y la vemos nosotros y nos gusta. ¿Como película es mala o buena? Ya no sé, ¿viste? Por ahí pasa lo mismo con el crítico este que dice la película es mala como película, es como lo peor que hay. Técnicamente, guionísticamente, dirección, actores, como todo, pa, pa, pa, todo malo. Y si a nosotros, o a otra, o a cualquier otra persona le gusta desde el aspecto este, que la disfruta, realmente la disfruta, es como que te gusta a vos, es como más subjetivo. Yo creo que indirectamente terminó siendo una buena película. Así te lo tiro. A la larga. Indirectamente, bueno, o sea, la no, larga. Es, no, tiene, no es absolutamente nada de lo que la intención que tuvieron al hacerla, pero terminó siendo una buena, por lo que es, terminó siendo una buena película. O sea, la peli, con los errores que tiene, si hoy quisieran hacer a propósito una película mal filmada, de, no, tomando esa decisión, no quedaría igual. Pero yo te digo, si una película mal filmada hoy la ven dentro de 60 años, ¿ven hoy 2012? ¿Ven 2012? No, ahí está, muy buena diferencia. 2012 es una película que es mala y no la pasás bien. Yo no la pasé, no, bien, yo tampoco, la pasé muy nada. Mal. Pero si en 50 no años alguien la pasa esta. Bien, no creo. Bueno, ponele, pero no ponele. Veo, no ayúdame la en la hipótesis. No, la veo. Me parece un buen ejemplo porque yo lo veo como dos cosas diferentes. Bueno, yo te puse Comando porque yo la disfruté. Y no es una buena película críticamente pelado con pipa. Por decirlo de alguna forma. O sea, nosotros la disfrutamos porque tiene un montón de cositas que nos hacen disfrutar. Y este es el mismo caso. Por eso te digo, pero el crítico... Si lo hubieras visto la película. Si lo hubieras visto la película, porque aclaremos, ¿no? Que se está haciendo el guachi pelado con pipa, pero el señor no tiene ni idea de qué está hablando, ¿no? Yo estoy defendiendo la postura del crítico que dijo que era la peor película de la historia. El tipo no está diciendo que la disfrutó o no. No se está parando en esa posición. Ah, no, bueno, pero no dejas de terminar eso. Lo que quería decir era que cuando el tipo dijo eso es que la película se hizo súper popular. No la conocía nadie. De hecho, se estrenó 2 años después de que la filmó Wood, así nomás. No, gané de garpo nada. Cuando el tipo dijo que era la peor película de la historia, como que ¡wow! Resucitó. Vamos a ver por qué es la peor película. Resucitó completamente. Y terminó siendo una joyita. Una joyita. Y de boca a boca. Un clásico. Él nunca la había visto. Se la mostré y le gustó. El señor me la mostró y me sorprendí. pero él verdaderamente es muy disfrutable. No es tan densa como yo pensaba que iba a ser. Siendo, viste, lenta, chota. ¿Qué otra película de la época puede llegar a ser densa y no disfrutable por el hecho de haberse convertido en un clásico? Ponele, Casablanca. ¿La disfrutás o es un bodrio? No, yo la disfruto terriblemente. Pero no de la época. Es una grosísima película, no es de la época. No es el estilo de película, ¿no? No, pero quiero decir vieja. A eso voy. O sea, que está muy fuera de contexto nuestro. Si vemos Comando, película de vieja. ¿Vos decís película buena de esa época? No. O sea, ¿en qué punto lo antiguo no te juega en contra? Ponele, vemos Comando y no nos jode en el aspecto de que no es tan vieja. Ciudadano. Creo que es el ejemplo más sí. Claro que hay. Está lleno, repleto de películas espectaculares que pasaron de 80, son 80 años. Y sin Metrópolis. Mirá la hora. Se te puede hacer un poco larga porque son como 3 horas. Pero la película está buenísima. Visualmente es increíble. Uh-huh. Sí, sí. Chaplin, cualquiera de Chaplin, cualquier película de Chaplin la ves hoy en día. Entonces, en cuanto a lo que es la calidad del cine, el tiempo no es un factor tan determinante. Sí, cuando se juegan a cosas que son del momento, que son modas. Claro. Que es cuando la parte artística se deja mucho de lado. Pero cuando tiene un mensaje de verdad y hay algo, hay una intención firme en lo que están haciendo y está bueno, para mí resiste completamente el paso del tiempo. En este caso, el hecho de que sea de esa época es parte del encanto. Por eso esta película no se podía haber convertido en un clásico en los 60. Claro. O en los 50. Ni en pedo. Cuando salió. No. Se convirtió en un clásico 30 años después, cuando se redescubrió en el medio. Por eso, y ahí debe haber un montón de películas más de esa época. Seguro. Son igual de pedorra que esta, me imagino. Pero bueno, esta es la que. Pero esta es la que más quedó ahí. Y además, algo para comentar, que la película ya está libre de derechos. Ya se vencieron los derechos, viste, la ley de derechos de Estados Unidos, sí. Tiene una X cantidad de años. Hay una página que la, y la ya pasó, toda, la sube ya pasó a dominio público, se meten en archive.org, la pueden ver online tranquilamente, se la pueden bajar la película y no es ilegal. Ni la nada, primera ni de los muertos vivos ya también está, creo, en derecho la público. La primera de los muertos vivos también. La mayoría de las películas de esa época ya son de dominio público. No así la versión en colores, por ejemplo, de Plan 9, porque sí, al hecho de ser la versión en color, todo ese trabajo de proceso de color ya tiene otro derecho. O sea, son otras. ¿Cuánto es una ley por años? Sí, tiene años, por un lado, 50. En el caso del cine en Estados Unidos es, por un lado, cantidad de años, que creo que en el cine son poco más, creo que son 80, 70 años, algo así. No, 80 pero, era... Lo que pasa es que tiene que ver las leyes, cómo era la ley de copyright en el momento en que se hizo la película. Acá en Argentina son 50 años. En el momento en que se hizo esta película eran como 70 años o algo así, era mucho más tiempo, después eso se acortó, y en la década del 60-70... Hubo un momento en que hubo un cambio en la ley donde había que firmar algo X y hay muchas películas cuyos realizadores no lo hicieron, entonces pasaron a dominio público desde hace un par de años. Que ahora no tengo ninguna muy presente. Pero de repente sí hay sitios donde te dicen cuáles son las películas en dominio público. Pero hay unas películas de los 70, por ejemplo, que ya son de dominio público. Creo que la tendita del horror, la original, me parece que también sí. Está de dominio público. Los primeros cortos de Los Tres Chiflados también. También, las series animadas de los hermanos Fleischer. También, de Superman, Betty Boop. Betty Boop, todos esos son todos de dominio público. O sea, eso quiere decir que vos podés agarrar y sacar tu película. Y ponerla a vender. Y listo, y lo vendés tranquilamente. Por eso, si vos te fijas en Amazon, está lleno de películas viejas que sacan edición. La primera de King Kong, también sí. Ya es de dominio público. Es algo que pasa, por bueno, ejemplo. Bueno, ya tenés acá con Metrópolis, la primera versión que te tenés en YouTube para la ver. La primera versión está en YouTube para ver. En Amazon, en IMDb está. Aparece. También. Y te lleva a... pero la versión original del 27. La primera visión que dura una hora y media, creo. Que es la que se estrenó. Es la versión que se estrenó en Estados Unidos. Toda recortada, que dura 90 minutos. Claro. Pues esto tiene que ver con la ley norteamericana. Son las películas norteamericanas lo que estamos hablando. Por ejemplo, también que no es del cine, pero el personaje de Popeye. En Estados Unidos, o no me acuerdo si es viceversa, pero en Estados Unidos está bajo de los derechos, lo tiene un tipo, y en Europa ya son gratis. Pues pasaron 70 años de la muerte del creador. Entonces depende también el país, el lugar, continente. El país donde está. Pero bueno, señores, esta la pueden ver directamente, se meten en internet, la buscan. Pero ha quedado algo en el aire en este programa, señores, que nos hemos dejado llevar un poco. Y nos faltan tres pistas. Yo quiero decir algo nomás. Dos pistas nos faltan de la película. Yo quiero decir algo nomás. Mi vaso está vacío. El vaso del D está vacío. Vení que te lo lleno. Lo quiero vacío. Con su canilla. Pero bien, señor, nos faltan dos pistas para la película indiscreta. Muy buenas elecciones de esta función privada. Muy buena elección de esta primera función privada, salud. Señores. Salud. Así damos por cerrado esta primera edición de función privada, señores. Ahí está, muy bien. La película indiscreta. Quedaron dos pistas en el camino. Nos cebamos demasiado con las películas y la primera de ellas es la siguiente. El director de esta película, esto es para investigar en internet. La pista nerd. A ver, los fanáticos también. Nerd. El director de esta película dirigió varios episodios de la serie favorita de George McFly. Chan, chan, chan. Ahí hay que empezar a hilar datos y buscar en internet. Y la otra y es... Y Goldstein, tírenos la pista final que es la clave. El escritor de la novela, en la que se basa la película, también escribió un clásico protagonizado por Charles Heston. Recuerden, quienes crean que saben cuál es el nombre de esta película, lo pueden enviar a podcast@demasiadocine.com. La respuesta junto con el fundamento. Sí, el fundamento para ver cómo llegaron a eso. Tienen tiempo hasta el viernes 27 de mayo para enviar la respuesta. Entre todos los que contestan bien, hacemos un sorteo por un random.org. Te tiran un numerito entre una cantidad de X. Y alguno será llevada. ¿Qué viene con sorpresa esta? Como es difícil, esta viene con sorpresa. Chapa. Esta viene con chapa. Yo le veo potencial para hacer la primera película de pozo acumulado. Si nadie yo la descubre, tengo fe, yo tengo pasa el pozo fe. Para el próximo programa van dos películas. Que nuestros podcast escuchas van a sacarla. Son eruditos del cine. Exacto. Y la van a sacar. Sobre todo por la pista que dio pista, el señor M. Sí, hay pista, hay muchas pistas. Y sin nada, también una pista que dio el señor. Y también una que dio. Pero bueno, este es un podcast atómico lleno de información, lleno de mucho cine, muchas películas, impresionante, de derretir el oído. Me voy a agarrar un fibrón y me dejó la raya en el culo porque de acá está sentado acá, no puedo más. Así que, señores. Ya llegamos al final de este programa. Como siempre, los invitamos a que pasen por demasiadocine.com. donde van a encontrar todas las noticias, los trailers de los cuales hablamos. Pedimos que participen activamente en la mesa redonda, en el debate, en la recomendada, en el DC de culto, todo. También nos pueden encontrar en facebook.com/demasiadocine. Por favor. Y también nos pueden seguir en twitter.com/demasiadocine. Sí, señor. ¿Y qué más? ¿Quién más tiene Twitter? Y también pueden buscar el Twitter de Dr. D, y no me acuerdo cómo era. Es más complicado que la mierda. A ver, DRD-DC. Un quilombo, ya no sé. Bueno, no se puede poner punto. ¿Qué cree que haga? Y también los invitamos a que se pasen por unaradio.com.ar, que es el sitio que hostea el podcast de Demasiado Cine, sin el cual esto no sería posible. Exacto. Donde van a encontrar un montón de otros programas de la diverso tenor y temáticas. Podríamos mandarle un fraternal saludo, ¿no?, a la gente de Rastro de Carmín. Así es. Que ha finalizado, un ciclo de cuatro años impresionantes. Tocamos nuestros vasos en su nombre. Cine, mucho cine internetístico. Y de esta forma nos despedimos. Me quedo algo en el tintero, no me quedo nada. No quedan más pistas. No hay más pistas. Así que no, de esta forma nos despedimos, señores. Con un fuertísimo, único aplauso. Así es. En alto. Adiós, Goldstein. Adiós, Dr. D. Adiós, M. Chao, señores. Chao a todos. Se puede hacer algo más que decorar. Sueño con la actriz que se seca y mira al mar. Mi corazón es de ella, mi mente está en las estrellas.